1 password. Login complete. Welcome to Combo Gamer. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Hola, hola, hola, bienvenidos a todos al podcast de Combo Gamer. Hoy estamos de inauguración y nada mejor que tener como padrino un acontecimiento tan importante como es el E3. ¿Qué es el podcast de Combo Gamer? Pues bueno, es el punto de encuentro para todos aquellos a los que nos gusta el mundo de los videojuegos, el cine y la animación, pero eso sí, desde un punto de vista diferente. Como he dicho, estamos de estreno y no solamente por el propio programa, sino por absolutamente todo. Uno de los pilares de este podcast va a ser precisamente la riqueza de opiniones y vamos a intentar cumplir pues, con esta premisa. No voy a estar solo ni mucho menos pues, para conseguir ese objetivo y es que cuento con un equipo de personas, pues, vamos a decir que singulares. Ya nos iréis conociendo, supongo. Hay que decir también que es que ha sido un milagro que podamos estar hoy aquí todos los que estamos. Se han tenido que alinear los astros o yo qué sé, porque entre el trabajo, los exámenes, las fiestas, en fin, ha sido imposible. Era en plan sacar la agenda y ya venían los dolores de cabeza. Pero en fin, vamos a empezar las presentaciones, por ejemplo, con el compañero Serenion. ¿Qué tal? Hola, hola, amiguitos, ¿qué tal? Bueno, espero que hoy te hayas tomado algún relajante o algo y no empieces a trepar por las paredes en cuanto hablemos de Xenoblade, ¿eh? Llevo un par de pastillas aquí de Tranquimacin encima y ya con eso creo que vamos a ir bien. Bueno, a ver, continuando con las presentaciones, nos vamos también con Axel, ¿cómo lo llevas? Hola, muy buenas. Pues y, aquí bien, bien. Sí, ¿no? Pues a ver, esperemos que haya luego rivalidad cuando hablemos de determinado juego. Saludamos también a Arki, que hay que explicar que es el dibujante que hizo a Combat, la mascota de Combo Gamer. ¿Qué tal? Hola, buenas, muy bien. Y vamos a darle la bienvenida a Inu. ¿Estás por Hola. Ahí? Hola. Sí, estoy aquí. Sí. Bueno, hay que explicar también que aquí todos tenemos mil historias y también que es que hoy tenías un examen, así que ahora ya desconecta, que en cuanto hablemos del E3 es que ya ni te acuerdas, vamos. Y por último... Ojalá, porque menudo examen. Sí, ¿no? Bueno, y por último tenemos al abuelete del grupo, siempre con cariño. ¿Qué tal todo desde Argentina, Jorge? Todo muy bien, muy bien. Oye, yo tengo una curiosidad que me gustaría preguntarte. ¿Allí seguís el Mundial con tanta devoción como en España, el Mundial de Fútbol? Uf, no sé si con tanta o más incluso. Acá son demasiados fanáticos del fútbol y se sigue... En familia y la gente festeja en la calle. Es una locura. Pues, qué bien. Y bueno, pues para acabar, yo soy Sergio. Voy a intentar poner algo de orden en este corral y espero que en mi misión no me caigan piedras. En cualquier caso, perdonadnos todos los errores que podamos cometer en este primer programa. Y antes de entrar en materia, vamos a recordar... Oye, perdón que te interrumpa, sí. Sergio. A mí me saltas porque soy negro o algo. Claro, pobrecito. A ti no tenemos ni tenido en cuenta. Empezamos fuerte. Pues nada, Heiser, ya que te has dado la nota nada más empezar, ¿qué te cuentas? Pues nada, la verdad es que me duele un poco la garganta ya, porque llevamos desde las 4 hablando, cosa que hemos hecho fatal, a ver si aguantamos todo el podcast. Y fíjate, que para haber estado hablando tanto tiempo, has tenido ganas de interrumpirme a ver si te presentaba. Pues ya estamos todos. Ahora sí, antes de entrar en materia, como decía, vamos a recordar la encuesta que publicábamos la semana pasada en las redes sociales y en la web de Combo Gamer, en la que preguntábamos pues, quién había ganado el E3. Las opciones, vamos a recordarlas, eran Microsoft, con esa conferencia en la que han presentado también mucho contenido, Sony, Nintendo, Electronic Arts, claro, porque ellos tienen a Bruce Lee, Ubisoft, porque el perrito del Valiant Hearts me da pena, Valve, con su montón de nada, y Twitch. Pues bueno, los resultados, después de todo este tiempo, han sido pues muy esclarecedores. Y tenemos que la que se ha llevado la voz cantante ha sido Nintendo con un 60% de los votos. Seguida muy de lejos por Sony con un 17% y un empate, un doble empate entre Microsoft con un 7% y Valve con su montón de nada que también tiene un 7%. ¿Qué pasa? ¿Hay mucho pecero resentido? ¿Qué opináis? Por favor, señores. Este es el target que tenemos aquí en Combo Gamer. Somos todos nintenderos. Aquí huele a Nintendo, ¿eh? Por favor, dejen paso a la raza maestra. Bueno, yo creo que es que este año realmente sí lo merecía. Ya no es una cosa de ser nintendero, pecero, songer o Xbox. Claro, claro. ¿No? Es que Nintendo se ha lucido este año con la presentación. A mí me ha encantado. Con la, huele, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, luego... Con la pelea a mí también me ha gustado mucho. Por favor. Sí. Joder, de todas formas, luego entraremos en profundidad. No vamos a adelantar tampoco lo que han sido las conferencias. Y bueno, pues ahora sí, vamos a dar paso al primer programa de Combo Gamer Podcast. Ay, filtraciones, rumores, noticias de última hora... Pues como todos los años, el E3 nos ha dado semanas de especulaciones y mucho ruido. Ahora que ya ha pasado, vamos a hablar de qué nos ha parecido todo lo que ha enseñado cada compañía y a plantear un interesante debate a raíz de los resultados. Vamos también a refugiarnos en el calor de una buena hoguera y con todo este ambiente tan fraternal, tan de amigo con el E3, pues voy a cantar tres canciones resumiendo las conferencias de Microsoft, Sony y Nintendo. En fin, risas aseguradas y seguramente también me caiga alguna que otra hostia. Y tendremos más cosas, vamos a montar nuestra propia gala de premios en relación al E3 y bueno, pues a ver qué sale de ahí. Y terminaremos con unos minutos de Off Topic. Y ahora sí, empezamos. Y antes de empezar con los entresijos pues, de lo que ha sido este año el E3, quiero que rápidamente me deis un titular de lo que ha sido esta edición en todo su conjunto. Ya luego iremos dando argumentos y explicando el porqué, pero vamos a ver, básicamente pues por tener una idea general antes de entrar en materia. Y bueno, para que os dé tiempo a pensar un poco ese titular que os pido, voy a empezar yo mismo, si os parece. Y es que si tengo que dar un titular a este E3, pues sería algo así como el E3 de transición. ¿Y por qué? Pues porque todos los grandes anuncios que han mostrado se nos van al 2015 y parece que a todas las compañías, pues como que este E3 les ha pillado con el trabajo medio a hacer. ¿Cómo lo solucionamos? Pues muy fácil, pues ponemos un vídeo en el que salen nuestros trabajadores haciendo el vídeo auténtico que enseñarán el año que viene y ya, así nos cubrimos las espaldas. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora sí, Serenion, por ejemplo, tú, ¿qué titular le darías a este E3 2014? Hombre, yo no soy tan negativo como tú en ese sentido. Yo lo veo más como el E3 del cambio. Porque si echamos la mirada atrás y vemos el E3 del año pasado, por ejemplo, lo tenemos copado de PlayStation Move, de Kinect, de televisión, de morralla de la mala. Y ahora, pues nos hemos encontrado con un buen E3. Mucho juego, poco detenimiento en ese sentido. Yo he estado tan contento con él. Pues mira, la verdad es que eres positivo porque recuerdo que antes de empezar también compartías esa visión conmigo de que iba a ser el E3 de la magia, ¿no? Y nos, bueno, al final se ha quedado ahí. Jorge, por ejemplo, a ti, ¿qué te ha parecido? ¿Qué titular le das? Para mí es el E3 Marty McFly. Es el E3 Regreso al Futuro 2, donde todo se va al 2015. Me parece igualmente que... hubo bastantes presentaciones de juegos, hubo mucho software esta vez y la verdad es que me gustó mucho. Pero como digo, lamentablemente tenemos que esperar todavía un año y ya veo que vamos a ver los mismos juegos en el E3 del año próximo. Uh-huh. Pues bueno, y Arki, por ejemplo tú, que también ya vas siguiendo ya la feria desde hace unos años, ¿qué te ha parecido? ¿Ibas con las expectativas altas, bajas? ¿Qué titular le das? Pues tal vez lo que yo diría es que Sony Nintendo ha ganado al resto, Sony Nintendo, porque creo que han sido las que más han llamado la atención. Y yo que sobre todo iba más a Nintendo, porque es últimamente lo que más estoy jugando aparte del PC, me ha sorprendido muy gratamente, me ha llamado mucho la atención cosas de Sony que normalmente igual no suelo estar tan atento. Y no sé, la verdad es que con muy buen sabor de boca, me ha gustado. Y Axel, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Pues yo voy por el mismo camino que Serenion, el E3 de los juegos, donde menos mierdas de TV y menos chorradas y más de lo que nos gusta, que es lo que vemos en E3, los juegos, ¿no? Sí, parece que ya por lo menos Microsoft se ha llevado un escarmiento. Sony parece que ha reculado y sí que en algunos momentos se ha quedado atrás, pero bueno, ya lo hablaremos. Sí, sí. Y bueno, Inu, por ejemplo, tú, ¿qué te ha parecido? ¿Qué titular le pones tú? A ver, Inu, ¿estás por ahí? A ver. Es que no me bueno, en un momento. No pasa nada, dejamos que te lo piense y nos vamos a Heiser, que esta vez no me olvido de ti, no te preocupes. Así que a ver. Yo creo que este E3. Yo creo que ha sido el E3 más cercano, porque ha sido información constante todo el rato. No se ha limitado solo a la conferencia. Hemos estado recibiendo todo el rato información mediante Twitch, la Treehouse de Nintendo, y yo creo que es un E3 de cambio para el futuro, que todos van a seguir esta tendencia. Ya no va a ser unas conferencias y todo cerrado para la prensa y te va llegando información a cuentagotas por las páginas web. Pero ¿y no crees que ha llegado un poco tarde? Quiero decirte, la era digital ya está desde hace tiempo, y en 2014 ya tengamos que esperar tanto para ese streaming casi las 24 horas. Sí, la verdad es que llega tarde y bueno, al menos llega bien, no llega tarde y mal, llega tarde y bien. Pues bueno, Inu, se acaba el tiempo, ya tienes que decidir un titular, así que a ver, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con Nintendo. Sí, ¿no? Entonces. Porque bueno, se ha lucido bastante en este 3. Yo diría que sí, que ha ganado, como la encuesta de antes ha ganado Nintendo, claramente. Seguramente tú hayas siento, sido... Soy un poquito fangirl. Sí, ¿no? Seguramente hayas sido tú de las que ha votado a Nintendo en ese 60%. Y bueno, rellenando ahí. Bueno, ahora sí, ya que sabemos todo lo que hay, también recordar que como el programa se emite mensualmente... Y la encuesta siempre la vamos a poner una semana, dos semanas antes, siempre avisaremos por las redes sociales, el foro, la web, como gamer.com, porque, hombre, también no tiene mucho sentido ahora hacer una pregunta y a lo mejor dentro de un mes no tiene nada que ver. Así que ya veremos a ver qué pasa. Y ahora sí, vámonos ya con las conferencias, que yo creo que hay ganas después de haber estado una semana en jornada de reflexión. Así que vamos al lío. Y empezó Microsoft, que no es el primer año que le toca esa losa de llevar encima el peso, pues, de abrir una feria tan importante como el E3. Lo hizo con Call of Duty, que nunca le falla, pues esa exclusiva temporal que sabíamos que siempre la tiene a su lado, es una gran aliada, sabemos que vende, sobre todo en el mercado americano. Y ahí estaba, enseñaron un gameplay en el que vimos a soldados aterrizando en una ciudad con un ambiente posapocalíptico, con edificios en llamas, pues tanques cruzando carreteras, incluso una especie de robot andando entre nuestras filas. Vamos, que se nota que el subtítulo de Advanced Warfare va a cumplir con esa guerra futurística que promete. Hemos visto, pues eso, cómo usan granadas que detectan la posición de los enemigos, drones sobrevolando la zona e incluso jetpacks. Ahora, si os parece, antes de entrar a ver qué os ha gustado, qué nos ha gustado de este Call of Duty, que seguro que hay opiniones enfrentadas, vamos a escuchar un corte de audio en el que Heiser hablas, pues, de lo que te pareció a ti, lo que mostraron justo después de esa conferencia, que no sé si sabíais que yo lo estaba grabando, pero a mí me encanta hacerlo. Y vamos al lío, a ver qué te parece. El Call of Duty ese, ¿qué es eso? Eso era Titanfall. Pero es que, por favor, mirad la evolución que ha tenido Call of Duty en los últimos años, que es que se les está yendo la olla. En el próximo mes es del tamaño de PlayStation. Que no lo llamen Call of Duty, ya, no sé, claro. Que le cambien el nombre. Que no lo llamen Call of Duty, que le cambien el nombre. Sí, ¿sigues pensando lo Totalmente. Mismo? Genial. Sí, pienso lo mismo. No me retrasto. Qué atracción esto. En tu puta cara. Mechas del tamaño mucho, del Empire State. Mucho. En fin. Pues sí, es que es así. O sea, últimamente están haciendo esto de... En vez de crear una nueva IP, o sea, la crean, pero le ponen un nombre de una IP conocida para que venda más. Y yo creo que es lo que hacen con con el Advanced Warfare este. Pero entonces pensáis que el Call of Duty está estancado, o que copia demasiado elementos, que están de moda para seguir buscando una audiencia, ¿o qué? Exactamente. Ya lo hicieron con los zombies y ahora lo hacen con los mechas. Pues, yo estoy de acuerdo también con Heiser, y ojo, prefiero que sean mechas a zombies. Yo la verdad sí, que también huele, estoy bastante huele a Titanfall, de acuerdo. También estoy bastante de acuerdo de que no se seque un poco la olla, no sé. A mí los Call of Duty en general me la suda completamente. Yo cuando vi el gameplay de este, dije, ah, bueno, pues sí que me interesa un poco más porque por el cambio este, Advanced Warfare, y no siempre pegar tiricos. Me pareció un poco diferente, añadía nuevas mecánicas, creo yo, ¿no? Claro, pero igual te hubiera llamado la atención también si no se llamase Call of Duty. Igual, de hecho, hubiera claro, más la atención a la gente que no le gusta el Call of Duty. Fue eso. En vez del Call of Duty es que me he hecho para atrás. Uf, Call of Duty, quita. A mí también. Sí, pero... Con todo eso me atrajo bastante. Me echa para atrás. Sí, hay que recalcar de todas formas que es que este es el primer Call of Duty exclusivo de la nueva generación, por lo que tiene que enseñar músculo técnico, ya que luego olvidemos que esto es lo que veamos durante el ciclo de estas consolas, que ahora pinta genial, sí, pero es que a lo mejor dentro de 5 años, pues decimos, esto está desfasado. Esa es la cosa. Sí, y creo que incluso... Bueno, sí, cambiaron el motor gráfico ya todo, ¿no? Estaban ahí que hombre, a lo mejor no lo cambiaban toca, y lo... ¿no? Ya les toca. Estaban con rumores de que los iban a remozar de nuevo, por eso mismo, no estoy seguro. Yo creo que sí que lo han cambiado todo, ¿eh? Creo, según tengo entendido, luego lo cambiaron totalmente. Es que llevan ya toda la generación con el mismo motor, simplemente casi sin cambios, vamos. Hombre, es que cuando haces juegos anuales ya es lo que toca casi, ¿no? Bueno, que entonces no sabemos si hay unanimidad, a todos ha parecido, venga, otro Call of Duty más, o si hay alguna sorpresa que os haya deparado, no sé. A mí me gustó el tráiler, sinceramente, me parece, para ser un Call of Duty me parece que está desbancándose también un poco. Es cierto que está siguiendo la misma línea que están siguiendo ahora casi todos los juegos. Pero es que eso siempre ha pasado, es un juego que va a la masa, y si en la masa ahora está de moda una cosa, pues es lo que va a vender. Entonces, ¿tú le das tu voto de confianza? Ah. Yo creo que sí, va a ser un Call of Duty, sí. De hecho, yo llevo sin jugar a Call of Duty desde el 3 y este es el primero que me ha llamado la atención. Yo debo decir que nunca he jugado, perdona. Más de tú. Venga, Arki. No, digo, decía que yo creo que el hecho de llamarse Call of Duty, o sea... Yo, por ejemplo, que nunca he seguido los Call of Duty, nunca me ha llamado la atención y tampoco estaba muy expectante. Me ha sorprendido el cambio, pero igual a la gente que no esperaba un Call of Duty, sí que le ha gustado... O sea, a ver, perdón. Digo que a la gente que esperaba un Call of Duty igual le ha sorprendido el cambio y por el simple hecho de llamarse Call of Duty van a comprarlo igual porque es lo que esperaban, ¿no? Otro nuevo de la saga. Pero a la gente que no sigue el Call of Duty, si se hubiera llamado de otra manera, un poco lo que comentábamos antes con Axel, si se hubiera llamado de otra manera, igual a mí me hubiera llamado más la atención porque, no sé, igual yo pienso, guau, Call of Duty, fuera. O sea, un poco lo descarto porque no es el tipo de juego que me gusta, pero al ser algo tan distinto, o aparentemente tan distinto, porque a mí, de los Call of Duty que conozco, me ha parecido bastante distinto con algunas cosas que han metido, que si las bombas estas que siguen, que si lo de los jetpack y todo, que me acuerdo que hicimos la broma con que parecía el Soldier del Team Fortress que saltaba y todo, no sé, eso. Hombre, la prueba de fuego siempre al final es el multijugador online, que este juego no olvidemos que es competitivo total, se juegan muchas ligas de eSports, así que, en fin. No sé si Axel querías decir algo. Que sí, que me parece un crisis. Parece más que un Call of Duty, parece el crisis. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, porque tampoco de Call of Duty, la verdad es que no vive el jugador solo de Call of Duty, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a seguir dándole caña, que tenemos muchas cosas pendientes y vamos a pasar al siguiente título. Pues bueno, luego salió a escena Dan Greenwald, el director creativo de Turnstem Studios, para hablar un poco de Forza 5 y de que el circuito Nürburgring ya está disponible para descargar de forma gratuita. Aunque claro, el plato fuerte lógicamente no podía quedarse en detalles de nuevos contenidos para un juego que ya lleva en las tiendas pues varios meses. La noticia importante fue lo que ya era un secreto a voces, el anuncio de Forza Horizon 2, Solo se mostró un pequeño tráiler que sirvió para saber cosas interesantes, pues como que va a haber otro salto cualitativo en el plano técnico respecto a lo visto en Forza 5, con efectos climáticos de todo tipo, más de 200 coches para elegir, y bueno, una fecha de salida fijada para el 30 de septiembre. Vamos, dentro de muy muy poquito. La verdad es que, a ver, no son muchos los lanzamientos potentes para este año, así que bien, bien. Entonces os pregunto, ¿qué os ha parecido todo lo que enseñaron? ¿Vosotros sois de juegos de conducción? Mira, yo soy taxista, aquí todo el mundo lo sabe. Estoy todo el día con coches y me encantan los juegos de coches también. Yo el Forza Horizon, el original, lo alquilé para probarlo y no es un simulador, no es un Forza al uso, es más tirando al Need for Speed. Y para ser un Need for Speed estaba cojonudo. Así que de este yo también espero bastante. Si es la mitad de bueno que el anterior, va a ser muy, muy, muy notable. Yo tengo el anterior y la verdad es que me pareció bastante bueno. Y eso que yo soy más de juegos todavía, o sea, más radical, en plan Burnout, que bueno, es distinto a esto, creo, ¿no? A mí los juegos de conducción me gustan, siempre me gustaron. Y suelo jugar a todos los que salen, pero en este caso el Forza... Tengo el anterior, el 4, me gustó bastante, pero no es un juego que me llegue a gustar por sobre todos los demás. De este Forza 5 espero lo mismo, un producto bueno, simplemente, no muy bueno o excelente o destacable. Yo de conducción, bueno, sobre todo los tipo Mario Kart, ¿no? Porque también he solido jugar bastante, en su día jugaba bastante a temas de conducción, o sea, juegos de conducción más normales. Pero al final, no sé, me acababan cansando antes. En cambio los Mario Kart, no sé, siempre me han gustado mucho. Y el actual, que estoy también dándole mucho, el Sonic All-Star Racing Transform. Pero bueno, eso. No, últimamente estos más normalitos los tengo un poco más aparcados, así que nunca mejor dicho. Así que, bueno, este creo que no llegaré a catarlo. Pero bueno, quién sabe, igual en el futuro me animo y a ver. Pues a ver, porque también el Forza Horizon puede ser muy loco. Aviso, y este 30 de septiembre es que está ya mismo, es decir, el desarrollo tiene que estar prácticamente terminado, ¿no? Sí, por esa parte bien que lo hayan anunciado tan pronto, sí, sí. Pues han enseñado bastante, lo que sí vi es que todavía parece que los juegos de coches yo creo que desde siempre han sido los que mejor se han visto gráficamente, porque realmente crear un coche es muy fácil, crear un coche y que parezca real. Pero el problema yo creo que viene en los efectos de cuando el coche derrapa y tal, y cómo se levanta la arena y todo eso. La destructibilidad también. Sí, eso todavía no lo consiguen. Pues bueno, habrá que seguirle la pista. No sé si alguien quiere Ahora no me sale la palabra. En fin, que si alguien quiere seguir diciendo algo de este juego, pasamos a lo siguiente. Pasamos. Siguiente. Venga, siguiente. Vamos al siguiente. A darle caña. Pues vamos al siguiente juego. Y es que tras el anuncio de Forza Horizon 2, pues pasaron un escueto tráiler del Evolve, lo nuevo de Turtle Rock, los creadores de Left 4 Dead, en el que remarcan pues la importancia que tendrá el 4 contra 1. Han enseñado las cuatro clases para elegir dentro de los humanos, asalto, trampero, médico y apoyo, y cómo funcionarán los combates contra el que le toque ser el monstruo, que además, luego en las postconferencias, de las que hablaremos más tarde, presentaron a un nuevo tipo, el Kraken. Está claro que las estrategias van a ser importantes. El jugador que se pida al monstruo pues deberá ocultarse y alimentarse al principio para luego evolucionar y machacar a los humanos. Lo interesante y el motivo por el que lo hayan colocado en la conferencia, creo yo, bajo mi punto de vista, es que los que tengan Xbox recibirán una beta exclusiva y los DLCs pues que salgan antes de llegar a otras plataformas, algo pues como lo que ocurre con Call of Duty. De aquí, creo que todos hemos jugado al Left 4 Dead, que yo creo que ahora hay un poco como de coña, ¿no? Por cómo pronuncio Left 4 Dead. Pero bueno, el inglés tampoco es muy fuerte. Y sabe, bueno, el caso es que, como decía, sabemos que el multijugador con un amigo es muy, muy divertido. Lo que se ha visto del Evolve recuerda muchísimo a esas partidas del Left 4 Dead. Entonces pregunto yo ahora, ¿hay ganas del juego o qué? Sí. Sí, a mí me llama mucho el rollo este del multijugador asimétrico, de un jugador contra 4 o 5. Y la Exacto. verdad es que, teniendo en cuenta que los desarrollados del Left 4 Dead, que para mí es de los multijugador que más he disfrutado y me parecen de lo mejor, por el rollo cooperativo, digamos, de no jugar tú solo, con Call of Duty tú te empiezas a jugar, puedes jugar en equipo, pero puedes ir tú a tu bola matando y no se penaliza eso, mientras que en el Left 4 Dead sí que sí que tienes que ir con cuidado y ayudar a tus compañeros y sin separarse y tal. Entonces a mí eso es lo que me gusta más de los juegos online, ¿no? Y espero que Evolve siga con eso. Y oye, sí, que además siendo de los mismos creadores seguramente lo consiga, vaya. Claro. Porque el Left 4 Dead está muy bien parido. Sí, sí. ¿Y seguisteis el torneo que hicieron en Twitch del juego? No, sí, no, verdad es que yo no. O de pasada. Sí, sí. No. Sí. Yo de hecho llegué tarde a la conferencia de Microsoft, no llegué a verlo cuando mostraron el Evolve, pero después estuve viendo, o sea, cuando me senté delante del PC y me puse a mirar videos de lo que estaban pasando en ese momento en vivo, estaba justo, veo como una especie de calamar gigante en el que las ventosas eran como luces y digo... Recuerdo que lo dije, estaba hablando con ustedes en ese momento y digo, ¿qué es esto? Estoy viendo un calamar gigante que tiene luces. Sí, era muy pero loco. Se ve bueno. Y me quedé mirando y sin darme cuenta pasé como una hora viendo el torneo. Me llamó bastante la atención, me resultó interesante el juego. Sí, la verdad es que es un juego que tiene bastante buena pinta y eso que yo no soy mucho de Microsoft, pero sería uno de los juegos que yo me pillaría si saliera... Si me comprara la consola, vamos. O si lo sacan en Steam. Exactamente. ¿Qué saldrá? Hombre, ¿qué saldrá? Esperemos. Estamos rezando. Yo mataría por poder tener ser un pulpo gigante y poder matar a Axel, sinceramente. Mataría, porque vale. Me obligó a comprarme el Left 4 Dead 2 en su momento y todavía lo tengo ahí muerto de risa. Bueno, eso está claro que tus gustos son muy cuestionables. El caso es que yo creo que todo el mundo le va a dar una oportunidad en cuanto salga. Y a lo mejor reemplaza esas partidas del Left 4 Dead, como vosotros decís, ¿no? Puede ser el nuevo juego multijugador, no sé, junto con el Team Fortress, el eterno tanto, Team Fortress. Si sale para Steam, sí. Si sale para Steam, sí. Porque si es en Xbox One, yo creo que no. Yo no soy muy amigo del Team Fortress, aún así digo que eso es aspirar a demasiado. Bueno, le seguiremos, le damos a seguir la pista de todas formas. Y vamos a pasar al siguiente juego también muy gordo, yo creo que de lo más importante de multiplataforma. Y es que no podía faltar, era Dragon Age Inquisition. Han enseñado un nuevo tráiler donde se ve cómo luce el Frostbite 3. Y madre mía, qué pintaza se gasta, ¿eh? O sea, yo sé que aquí también hay opiniones enfrentadas entre los que ven puro amor, como en mi caso, los que se mantienen al margen y los que prefieren también pues andarse con pies de plomo. Y en realidad yo creo que todo es culpa de lo mismo. O sea, si no hubiese existido Dragon Age 2, nadie dudaría de la grandeza de este nuevo juego. Vamos, es que estoy segurísimo. Sin embargo, ese manchón después de la maravilla que fue Origins le hizo mucho daño. Entonces, ¿qué impresiones os ha dado? ¿Estáis de mi bando, de los que veis que es un juego que va a ser enorme, los que os mantenéis escépticos o qué? Yo soy muy fan del mundillo de Dragon Age y incluso me gustó el 2, aunque no fuera el mejor juego del mundo. Y sí que lo espero con un poco de sensaciones agridulce, pero joder, con tal de volver a escuchar Enchantment, ¿quién no paga? ¿Quién no paga, sinceramente? Tiro mi dinero a la pantalla. La verdad es que yo creo que con este se van a resarcir, porque después de hacer un primer muy buen juego y un segundo, que yo no lo he jugado, pero vamos, que dicen que es una castaña, yo creo que con el tercero habrán aprendido la lección, digo yo, y creo que harán un buen juego. Sí, la verdad es que se le veía bastante buena pinta, bueno, porque al principio te enseñaron algo que era como muy cinemático y después algo ya mucho más en gameplay. Y la verdad es que no se veía mucha diferencia y se veía que sí estaba mucho más currado, como que tenía acción, pero algo más regulada, ¿no? Pero yo lo que no me quedó claro es si, a ver si alguien lo sabe, si el gameplay será como el primero, como el segundo, una mezcla, pues, o cómo, porque es que... Sí. A ver, mezcla, ¿no? Sí, yo lo que he visto es que han rescatado, ¿no?, los combates estratégicos del primero, la acción así que se veía tan chula del segundo, y prácticamente parece como un mundo abierto salido de Skyrim, ¿no? No sé ni siquiera si habrá alguna influencia de algún tipo. Yo espero que maten pues a Howard. Siempre hay, yo creo. Pues fíjate que ahí está una fecha de lanzamiento que también está muy cerca, el 7 de octubre. Vamos, que va a ser uno de los lanzamientos gordos de este año. Sí. Pues ya sabéis, para mi cumpleaños me lo tenéis que regalar, que es el día 10. El mío el 3, así que, a ver, ¿quién le regala qué a qué? ¡Tú no caes! Pues venga, vamos a darle caña. Y bueno, llegamos al plato fuerte de la conferencia, con un tráiler que empezaba muy a lo shooter genérico. Vemos una puerta con el logo de Insomniac Games y tras ya descubrimos pues, lo que queríamos ver, Sunset Overdrive. Yo creo que, a ver, pocas dudas hay aquí, y si no que alguien luego lo diga, de verdad. Pero yo creo que estamos ante un vende consola, o sea, es, para mí, Sunset Overdrive es esa chica que está en el metro y se sienta enfrente tuya y no puedes parar de mirarla. Pues eso es Sunset Overdrive. Humor... Sí, sí, sinceramente, es así. Sí, sí, sí, sí. Hay humor... Con la diferencia de que el juego no te puede denunciar. Hombre, por favor, por favor. En fin, pues eso, humor muy gamberrete, escenarios por los que poder grindear y todo el saber hacer de esta compañía. Si tuviera que entrar en comparaciones... Porque lo de etiqueta, pues lo de poner etiqueta está como muy de moda. Pues a mí me ha dado la sensación de que es como una especie de Jet Set Radio vitaminado, ¿no? Sí. Sí, sí. Lo has definido muy bien. Bueno. La verdad es que a mí el juego me parecía que tiene una pintaca, pero ya desde la primera vez que lo anunciaron le estaba siguiendo la pista y ahora este trailer ya me ha terminado de convencer, la verdad. Porque ya la cinemática, bueno, pues era una cinemática, pero en el momento que pusieron el gameplay, que además fue bastante extenso, fue, vamos, una pasada, yo creo, vaya. Sí, yo que no conocía el juego de antes, la verdad que me flipó bastante. Yo dije que con el Evolver de los juegos que me iba a pillar en el caso hipotético de que me consiguiera la Xbox One, pues este sería el otro juego que me pillaría. Es que me ha encantado lo que he visto. Es que es empezar a ver el trailer y yo, oh no, otro shooter de este tipo, no. Y después ese cambio, y digo, sí, sí, sí quiero, sí. Lo quiero, me lo han vendido, vamos. Sí, eso es otra, que también lo vendieron muy bien. Una cosa es que el juego sea bueno y otra cosa es que te lo vendan bien. Y esto es, yo creo que es las dos cosas. Es bueno y te lo han vendido bien. Sí, completamente. Sí, sí. La verdad es que yo creo que le tenemos muchas ganas y yo de verdad me compraría una Xbox One solamente por este juego. Sí, sí. Bueno, yo no sé si llegaría tanto, pero sí, la verdad que mola. Bueno, pues... Parece que no hay mucha discusión, ¿no?, en este tema. No, porque si es bueno, es bueno. Claro, es que... no hay vuelta de hoja. Pues vamos al siguiente, que este sí se va a traer miga, creo yo. Así que vamos a ver. Bueno, el siguiente juego que mostraron tiene que ver con Dead Rising. Creo que pues los de Capcom eran un poco conscientes del varapalo aquel que supuso Dead Rising 3, que también iba a salir en PC. Así que han intentado pues recompensar a los usuarios de One con un DLC que de verdad, a ver, o sea, si ya os quejáis de cómo pronuncio lo del Left 4 Dead, el otro juego, pues atención al nombre de este DLC. Voy a intentarlo. Hazlo. Venga. Se llama Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha. Que vaya tela. O sea, que es que estoy... Lo has hecho bien. Sí, oye, pero ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué me ha salido bien? Porque he estado practicando toda la noche, ¿verdad? Es que... Lo veo. Yo conozco a los de Capcom. Estoy seguro que si esto lo dices por la noche con un cuchillo en la mano frente a un espejo, a lo mejor se te aparece Kinect y te mata o algo, ¿sabes? A saber. En fin. Yo creo que... Esto debería convalidar para que te dieran el título universitario de filología inglesa. Totalmente, tío. Totalmente. Sí, claro. En fin, que yo creo que... Yo creo que no hay mucho debate sobre este juego, ¿no? Yo creo que lo que más nos ha gustado ha sido el nombre. Luego, de lo que vaya al DLC, sí, sí. Nos da exactamente igual. Totalmente, totalmente. Mira, por este nombre sí me compraría una Xbox One. Aunque yo he de decir que el rollo de poner estos nombres locos de 40.000 coletillas lo he visto ya, está bastante de moda y no es la primera vez que lo veo y lo está bastante trillado ya. Hombre, a mí me ha parecido que lo han hecho un poco de parodia, ¿no? Claro, es por reírse, de ellos mismos, ¿no? No. Claro. Claro, pero es que digo, eso de reírse, la parodia meter 40.000 coletillas HD y 3D y super no sé qué. Yo lo he visto ya muchísimas veces, ¿eh? Sí, pero sí, lo has visto... Claro, pero lo has visto Capcom. De Capcom, exactamente. Lo has visto de la propia Capcom. Ah, vale, sí, bueno, sí, cierto. Vale. Lo que deberían hacer al comprar este juego te tendría que venir con un tarro de proteínas de esas que toman los gimnastas que se llaman Super Ultra Mega Weight Pro 5000. Totalmente, totalmente. Y un premio Arnie. Yo creo que es que Dead Rising ya de por sí es un juego bastante mierder. No sé si aquí alguno será fan de Dead Rising, lo dudo. Hombre, no, pero tampoco es tan malo, ¿no? El primero me pareció muy loco, ¿eh? El, El primero, ¿pero has jugado el segundo? Yo he jugado el segundo y sí, el rollo de la medicina ese era un coñazo, pero de hecho no lo acabé. Pero... Yo lo alquilé, jugué 10 minutos y lo devolví. Bueno, y eso sí, sin entrar en lo que fue el de Wii. Es que si entramos ahí ya, lo flipamos. El de Wii no entré. No. Eso es meterse en un berenjenal, que mejor dejarlo. Y bueno, vamos a seguir porque un DLC, aparte del nombre, que yo creo que es lo que más vamos a llenar todo el programa, también hay otras cosas muy interesantes. Y vamos a hablar de Fable Legends, la nueva entrega de una saga que, si bien en otro tiempo era el buque insignia de Microsoft, pues ahora la verdad es que pasa un poco como desapercibido, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que se debe a las malas decisiones que han tenido con esta saga en los últimos años. Pero bueno, yo creo que este año se ha recuperado bastante, porque a mí me lo han vendido. Me lo han vendido y mucho. Uh-huh. A mí también. Yo ya voy a abrir un chain.org para que lo pasen a PC, porque tiene una pintaca, tiene una pintaca. Desde que no está Molinex, Lionhead va a ir para arriba. Acuérdense sí, de yo, esto. Yo creo que también. Menos humo y más nueces. Bueno, vamos a recalcar qué es lo que han enseñado, por si alguien no se acuerda. Sí. Han dicho que, bueno, hemos visto una experiencia cooperativa entre cuatro personajes y cómo se va a integrar Smart Glass, que yo creo que a nosotros nos da exactamente igual, en el juego, pues pudiendo colocar enemigos donde queramos y con referencia a los Dungeon Sets, que también es del señor Molinés, que ya no está, el pobre. A mí la verdad es que me ha llamado muy poco la atención, pero parece que es una opinión solamente mía, ¿no? Que nadie más la comparte. Sí, la comparto. Bien, yo es que eres soy fan de los Fable. No, yo comparto también, sin más. Yo soy muy fan de los Fable. Por muy mediocres que lleguen a aparecer desde fuera, si te gustan, te gustan. No entiendes por qué es el típico juego mierda que mola. Si te gusta, sí, te gusta. Sí, es que realmente los Fable no es que sean unos juegos de mierda. Lo que pasa es que no son malos. El Molineux, que los vende pues como si fueran a la ver, hostia. Yo creo... Yo jugué al 1 sin saber nada del humo de todo esto. Y a mí no, yo me lo pasé bien. No es que digas que no es una locura de juego, pero dije, joder, pues está bien. Sí, hombre, pero sí. Va, a ver, si en nuestro baremo de interés, yo creo que está un poco en el mes. O sea, que ni es malo, mes, ni tampoco es bueno. Lo que no me claro... Para mí no ha sido un meh, pues yo creo que han cambiado bastantes cosas y no sé. O sea, todos los anteriores Fable es que no hay ninguno malo y no hay ninguno que sea muy muy bueno. Bueno, aunque el 2 la verdad es que es bastante potable. Lo que pasa es que es eso, que Molinés se calienta la boca y después todo el mundo se espera un juego de 14 y acaba siendo un 8. Entonces... Es que a mí me parece que intentan ponerlo al nivel, no sé, como de la fama de un Final Fantasy... O te lo pintan de esa manera, sí, y después el juego no es eso. Claro. Creo que el problema es que desde siempre, cuando han anunciado este juego, es como... Es una revolución, es un RPG con contenidos sociales de simulación, con un poco de todo, un tono desenfadado, y te lo pinta muy bien y después juegas, y es la mitad de cada cosa de lo que te dicen, entonces es un poco decepcionante a veces. Sí, es un tus interruptus en toda regla. Sobre el 3 sobre todo, que te decían vas a poder gobernar y demás, y llegabas a esa parte y decías, ¿por qué llegó esta parte? Esto es una puta mierda. Hasta ahí el juego de cojones. Llegabas a ese momento y decías, basta. Pues sí. Entonces lo vamos a dejar en la lista de escépticos. O sea, no sabemos qué rumbo va a tomar después. Y con esa expresión que tú mismo has dicho, el coitus interruptus. Y vamos a seguir. Porque eso también da para hablar. Pero bueno, vamos a seguir, anda. Y luego vino más información de Project Spark, el cual pues ya estaba jugable en su versión beta para PC y Xbox One. Hablando de forma coloquial, se trata de una especie de juegos reunidos Hyper creados por la comunidad. Podemos crear nuestras propias historias y escenarios para jugar o para que lo jueguen otros jugadores. Se podrá elegir el tipo de terreno, los objetos que habrá encima, como casas, vallas, árboles... Y al final del tráiler llegó la sorpresa, voy a quitar la música porque es un momento muy serio, de Rare. O sea, de Rare ya, yo creo que nadie se esperaba ya nada. O sea, lo habíamos visto absolutamente todo, casi todo. Solo faltaba la prostitución de uno de sus mejores personajes, Conker, que el pobre ha acabado como personaje jugable en este proyecto. No sé si alguno le ha echado un ojo al Project Spark este, si le resulta tan flagrante lo del Conker como a mí, o qué. ¿Qué nos puede contar el que le haya echado un vistazo? Es horrible, vaya, pero horrible. Yo cuando me metí y vi esos minijuegos y todo esto, que parece la página millionjuegos.com, que es a la que jugábamos todos, pues es que joder, lo ves y dices. Encima yo me cabré el doble porque yo me esperaba un Viva Piñata este año y no ha habido ni Viva Piñata ni nada. Es que no ha habido nada, ha habido esta página, que es que encima ni siquiera funciona para Windows 7. Tienes que tener Windows 8.1. ¿Quién sí, tiene cojones, Windows sí, 8.1? Sí. Nadie. Yo creo que deberíamos hacer una lista con todos los juegos que la gente esperaba de Rare, ¿eh? Y Rare cogió y dijo, Conker, por favor, sal ahí, di dos frases y di, no va a salir una puta mierda. Y deja a la gente aquí con qué triste, con el cuerpo qué triste, de verdad, qué triste. Yo creo que los de Rare, estaban pensando lo mismo que dijo Sergio recién al principio de esta parte, y era eso, che, nos falta hacer algo con Conker, hay que arruinar a Conker. Y ahí se han empeñado, yo no sé por qué se han empeñado en hundir todo lo que tenían bueno. Eso es porque de Rade ya no queda nadie, entonces pues hacen lo que quieren con ello, creo, vaya. Ya, lo que pasa que yo creo que esa compañía ya no tiene el nombre, ya no está tan respetado como antes. Empezaron con los Kinect Sports y tal, que oye, no estaban mal, no estaban mal. Pero yo creo que en eso absoluto. Hay que compaginarlo con otro tipo de lanzamientos más fuertes, creo yo. ¿No? Es que lo primero que hicieron fue Cameo, y Cameo como juego de lanzamiento para mí fue un buen juego de lanzamiento. Sí. Y Viva Piñata es una maravilla, por mucho que hay mucha gente que no le da ni siquiera una oportunidad, y es una maravilla de juego. Segundo Hazer. Solo por el nombre es que eche para atrás. No, es muy buen juego. Es una especie de Tamagotchi random, pero son piñatas. Y cuando te cabreas, les puedes dar de palos hasta reventarla, ¿sabes? Es como coger a Pikachu y decir, estoy harto de ti, Pikachu, y darle de tortas hasta reventarlo, güey. Es maravilloso, tío. Sí, qué bueno. Me encantan tus símiles, es que no sé de dónde los sacas. Es que es así, es que el problema es que es así. Geyser, confírmalo tú, que tú también juegas. Es verdad, pero es que encima Viva Piñata, o sea, si lo hubiese sacado Nintendo y lo hubiese presentado en su conferencia, sería un juego de, oh, qué bueno es Viva Piñata, pero cuando está con Viva Pikachu. Micro, exactamente, pues es como una cosa muy casual, muy para niños, y no es así en absoluto. Es un simulador de plantar berro. También confirmo eso. Bueno, parece que el Project Spark no nos interesa absolutamente nada, ¿no? Cero, cero. A los que tienen nada. Windows 8.1 nada más. Pero nada, no. Pues nada, desde aquí un saludo a todos los que tengan Windows 8.1. Y nos ¿qué os pasa? Nada. A los que tenéis lo que os pasa. Poneos un combo ping. Los ahí pobres. En el pecho. Bueno, vamos a seguir. No nos vamos a tampoco cebar con esta pobre gente. A ver. Y llegó el momento de Halo, que no podía faltar a la cita. Halo 5, exclusivo de Xbox One, que pinta genial, aunque no sé vosotros, pero a mí me dio la sensación de que quedó un poco eclipsado por ese The Master Chief Collection, que el nombre, no sé si es que yo lo pronuncio mal, pero tiene nombre de programa de cocina, ¿no? The Master Chief Collection. Joder, sí. Joder, macho. Después de la partida sale Chicote juzgando, ¿sabes? La partida. Exactamente. Bueno, pues yo veo que la hace una mierda. Esta partida es una mierda. Esta partida es una mierda. Bueno, vamos a explicar un poco qué es este Master Chief. No es el que sale en televisión, este recopila Halo 1, 2, 3 y 4. Eso de que salga el 11 de noviembre con un nuevo apartado gráfico que además incluye 100, más de 100 mapas multijugador de la saga. Hombre, yo creo que es bastante tentador, ¿no? Y sobre todo los del Halo 2, que es tan querido por la comunidad. Y además, para los obsesos de los logros, que yo no sé si alguno de vosotros lo será, pero yo conozco a gente que hasta no sacarse todos los puntos de logros no para. Pues bueno, este juego, de luego, los va a tener entretenidos porque va a tener 4.000 puntos que seguro que les gusta. GOTY, ¿no? Directamente. 4.000 logros. Sí, tío. 4.000 puntos. ¿Pero cómo se les ocurre eso? Ah, vale. La parte buena del juego es que el multijugador no va a tener, por ejemplo, el Halo 1 multijugador, el Halo 2 multijugador. No, solo tiene un multi. Tiene el multi del Halo 2, que es el mejor de la saga. Y lo que hacen es añadirle todos los mapas de la saga, incluyendo los de Reach y los de ODST que no están en el pack. A mí el recopilatorio este a mí me parece una maravilla. Ya lo puse en el artículo de Combo Gamer y lo estaba esperando. Y yo creo que es un ejemplo de cómo todas las compañías deberían hacer los recopilatorios, por favor. Sí, basta ya de sacarlos uno a uno, que los saquen cuatro o cinco y les pongan extras. Joder, vale, vale. Nintendo, cancela el Ruby nuevo y recopíralo. Sí, hombre. No, a ver, yo estoy de acuerdo. Pero digo yo, ¿es el momento oportuno ahora, después de solo un año de vida de la consola? Sí, sí. ¿Sí? Sí, para, no, para, ¿por qué no? Para reenganchar gente a Sala Halo y tener ya un... Es que son cuatro juegos en uno, ¿sabes? O sea, si el catálogo está más o menos estancado, que te saquen esto ahora... Han sido generosos, desde luego. Sí, exactamente. Que te saquen esto ahora es como para aliviar un poco la sequía. Hombre, por pedir, yo hubiera pedido también, ya que venían hasta el 4, el Reach y el ODST, no les hubiera costado tampoco tanto. Bueno, pero del ODST desde luego no te pierdes tampoco mucho, ¿eh? No, pero el Reach para mí es de los mejores. Uh-huh. Pues la verdad es que no sé. Hombre, luego irán con esas excusas de es que no cabe en el disco, ¿no? Que también sí, la claro. Tenemos muy conocida ya. No cabe en el disco de 25 gigas, no cabe. ¿Y Halo 5 qué? Porque efectivamente ha estado totalmente eclipsado, ¿eh? Lo único, no me acordaba. Lo único que pasó con Halo 5 es que... Microsoft se sacó a su Samus Aran, enseñó el culo de una Spartan y no salió más nada, ¿no? Pues hemos tenido, el culo de la Spartan. Creo que hemos tenido que ver conferencias diferentes, ¿eh? Porque me lo estás describiendo de una manera. Sí, bueno, este Serenion es así. Vamos a ver, Spartan, hembra, culo. Uh-huh. Pero ¿enseñaron algo de gameplay? Nada. No, enseñaron una serie de teas, una cinemática. Claro, otro teaser de mierda y ya está. Como hicieron en el otro E3, joder, manda huevos también. Casi enseñado más el E3 pasado que este. Sí. Sí, pero es eso, que técnicamente lo único que enseñaron fue que va a haber un personaje femenino. No, ni siquiera salió el jefe maestro. Salía ahí flotando en el espacio en plan, está otra vez perdido. Galactus. No será el prota este. Puede ser. Master Chief. El Spartan Chicote. Spartan Chicote, sí. Bueno, no sé si queréis unas últimas palabras sobre el Halo. No. Vale. Vamos a seguir. Bien. Y yo sé que vosotros me habéis pedido que no lo meta o no, hay juegos más interesantes, no sé qué. Pero bueno, yo como al final siempre hago lo que me da la gana, lo he metido. Bien haces. Pues sí. Microsoft ha seguido apoyando a las desarrolladoras indies. Phil Spencer salió a escena nuevamente, esta vez con una camiseta de Limbo, pues para presentar lo nuevo del estudio que ha creado ese juego, que se llama Inside. No sé a vosotros, pero yo de esta gente me fío. Y lo que hemos visto es que volvemos... ¿Eso? Sí, adiós. Eso de que dices que no, te hemos dicho que no lo pongas, no. Eso te lo ha dicho Serenion, que es medio imbécil. También puede ser. Cabrón, ¿eh? Pero yo ese juego, bueno, no es que me vuelva loco, pero joder, yo Limbo me encantó y yo creo que puede salir algo muy chulo de ahí. Totalmente de acuerdo. Yo también cuando el Limbo, que además fue un juego que a mí me encantó, aunque sea muy corto, yo lo recomiendo mucho. Y cuando vi este tráiler, la verdad es que me pintó interesante y... No sé, yo le tengo ganas, a ver, y estar atento a este juego. Sí, esta compañía hizo magia con Limbo, lo que pasa es que recuerdo que cuando lo estábamos viendo, Arki dijo, este juego es muy curioso. Recuerdo que Arki y yo también le dijimos, bueno, a mí me parece bastante normal, o sea, el juego realmente se nota que está hecho por los de Limbo, pero todavía no me ha llamado en plan... Claro, pero muy curioso, no, es maravilloso, como, es muy curioso, Limbo, a mí me llama la atención. Sí, así como Limbo ya tenía cierta novedad en el aspecto gráfico, digamos, ahora eso ya no sorprende tanto porque es que se ve muchísimo. Eso sí, eso es cierto. Y oye, fue de los primeros abanderados de los indie. Y... Totalmente, pero no sé si os habéis fijado también, pues eso, en la fijación que tiene esta gente por los niños, porque otra vez vuelven a controlar un niño. Sí. Es enfermizo. Pero es igual que Supergiant Games con el último juego que hizo después de Bastion, que es muy parecido. Yo creo que es para no romper y hacer algo diferente, sino que se les identifique, ¿no? En plan, esto lo hemos hecho nosotros, igual que el Limbo, comprarlo, que va a ser muy parecido. Claro, yo creo que es un poco por ahí atraer a la gente que le gustó el Limbo. Secuela espiritual. Yo creo que además el usar un niño es por un tema de mostrar la inocencia del personaje que estás usando en un mundo que le resulta mucho más hostil a un niño que si apareciera, no sé, un marín de los que suelen usar en los videojuegos últimamente. Sí, totalmente. Claro. Sí, eso es, exactamente. Yo estoy completamente de acuerdo. Es un poco también lo que pasa igual en el Little Inferno, que si toda la historia hubiera pasado con dos mayores, hubiera perdido gracia, yo creo. La historia de sí, ese juego es una castaña, el de Little Inferno. Bueno, no nos vayamos por las ramas. La historia, sino los hechos. No nos vayamos. A lo que voy es un poco al tema de que con los... O sea, un niño envuelto en un entorno tan... hostil o tan macabro tal y cual, pues siempre llega, o sea, impresiona un poco más. Yo aquí sí, me voy a no sé ustedes, pero lo que vi de este juego, de Inside, el avance, me hizo recordar en algunas cosas a la película 1984. ¿Cuál? Hostia. Sí, 1984. Sí, no lo he visto. Es un, gran hermano. Un libro de... A mí me ha recordado más a Están Vivos, en el momento en que se ponen las gafas, un poco eso, ¿no? Ah, hostia. Yo aquí no me voy a pronunciar mucho porque no soy un detractor, pero Limbo no me llenó como aquí a los señores postureos. Y tampoco voy a opinar Bueno, dejadle explicar que a lo mejor tiene sus razones. Aquí, es que vamos que... a ver... Limbo estaba bien, sí, lo que quiera. Yo mismo me lo terminé, yo no hablo sin conocimiento, no como otro. Yo lo terminé. Y, pero bueno, visto todo, es que el mismo sistema va a ser la misma historia. ¿Qué va a cambiar? Porque aquí no vayamos a marcar el histerismo de decir, es que la historia de Limbo hablaba sobre la decadencia humana. No tenía historia. No tenía historia. Y vamos tenía, a ver cómo acabará este. Tenía un final muy filosófico ese juego. A mí me rayó la mente del todo. Se da en bachillerato, hablamos ahora de Limbo también. No, pero a ver, yo entiendo lo que te dices. Y es lo que estaba diciendo yo, que así como Limbo sí que era novedad, este juego no tiene esa novedad que tenía Limbo. Y si sale una mierda... Una cosa parecida al Limbo, pues no será tan novedoso, pero no tiene por qué ser una mierda. Igual en cuanto a gráficos, no es tan novedoso, pero igual le meten algún elemento más que luego jugándolo dices, hostia, esto no me lo esperaba. Sí, de no sé, el mismo final del Limbo no me lo esperaba yo, por ejemplo. Claro, el problema es que yo creo que el argumento que han usado para este es algo que ya se ha visto mucho, porque el primero era como un niño que era solo una silueta en un mundo oscuro lleno de peligros, y este es como un niño en un mundo en blanco y negro donde todos se comportan como se les manda y ese niño como que se revela un poco. Sí, ahí es como dice Jorge, ¿no? Una referencia al 1984 de George Orwell. Se nota además en ese momento en el que se ve al niño andando entre una fila de hombres, que todos parece como autómatas, ¿no? Así que yo creo que puede ser interesante. Sí, muy distópico. Pero bueno, que ese tema está muy manido ya. Bueno. Vale. Pues nada, yo creo que como con todos los indies hay diversidad de opiniones, y algunos que alaban pues su apartado gráfico, otros la historia. Y bueno, habrá que ver si sabe conjugar todos esos elementos o se queda en un... Pues no termina de llenar ese espacio que ha dejado Limbo. Pero vamos a seguir porque tenemos muchas más cosas, así que vamos. Y continuando con la moda de enseñar cinemáticas de juegos a los que todavía les queda mucho desarrollo, pues hicieron lo mismo con Rise of Tomb Raider, la secuela del reboot que hizo Crystal Dynamics el año pasado. A ver, no se ha enseñado mucho, pero lo que se vio muestra una Lara que tras sus duras experiencias acaba en la consulta de un psicólogo, mientras se muestran pues, algunas escenas del juego. Yo creo, así a ojo, también a golpe de memoria, que nadie situó el anuncio de un nuevo Tomb Raider en su porra de previsiones, ¿no? No. Yo antes hubiera puesto un Deus Ex. Porque la verdad es que salió realmente, como quien dice, hace nada, ¿eh? El Tomb Raider. A mí me suena súper fresco. Creo que salió hace 2 años. ¿El año pasado no fue? ¿Tres? ¿El nuevo? No. El año pasado salió un remake para la Play 4. Fue hace dos. Ah, vale, es verdad. El año pasado salió el port, fue lo que salió. Bueno, sí, salió este port año. Para PS4 Eso es lo que me sonaba de haber visto los anuncios. Por eso esperaba más un Deus Ex, porque claro, como estaba tan fresca, yo pensé, bueno, como es la misma compañía, intentarán ir rotando, como hace cualquier compañía normal, y no hacer el absurdo de sacar tan seguido estos juegos para quemarla. Hombre, pero ahora que han visto que han relanzado la saga, pues han dicho, vamos a aprovecharlo, ¿sabes? Porque es que estaba Tomb Raider de capa caída antes de este juego, no tenía ninguno así bueno desde hacía años. Y este es un poco el que ha hecho que vuelva Tomb Raider, a que se hable de ello. Y tampoco creo que sea casualidad que vaya a acercarse la fecha con Uncharted 4, ¿no? Es como para intentar que no se vayan tantos jugadores a Uncharted otra vez, ya que has recuperado bastante con Tomb Raider. Hombre, ahora Uncharted yo creo que tiene más seguidores. Bueno, no sé, pero es que Uncharted tiene más. Muchos seguidores que... Porque Tomb Raider, claro, es clásico. Es un juego, digamos, clásico. Entonces, decir que tiene más seguidores Uncharted es un poco loco, pero actualmente yo creo que Uncharted goza de mejor imagen, digamos. Claro. Sí, claro, totalmente. Nada, porque quieras que no, Tomb Raider cogió... O sea, así como Uncharted se copió de Tomb Raider, ahora Tomb Raider se ha copiado de Uncharted. Eso es lo gracioso. Pero es que es eso, o sea, Tomb Raider, el último Tomb Raider ha empezado como a ganar terreno. Yo creo que este ya es como para seguir ganando terreno y volver al sitio donde estaba antes, ¿no? Sí, totalmente. Yo no sé, aquí creo que no somos muy Sony en ninguno, pero yo creo que también gana bastante el hecho de que Nathan Drake es un poquito, yo creo que sea un poquito los juegos de Uncharted más realistas que los Tomb Raider, y además la empresa que hay detrás no tiene el mismo concepto de calidad, no tiene el mismo concepto de calidad, claro. Naughty Dog que Crystal Dynamics. Sí. Pero tú me dices que el Tomb Raider que sacaron, ese reboot, no está a la altura, o que tiene un estandarte de calidad diferente. Pero que a mí me pareció un reinicio genial, vamos. Sí, puede ser un reinicio genial, pero ¿tú crees que está a la altura de la saga de Nathan Drake? Sí, es más, yo creo que se van a retroalimentar. Yo desde el desconocimiento, porque no he jugado a ninguno de los dos. Pero viéndolo, hombre, me llama más la atención los Uncharted que el nuevo Tomb Raider. A mí me parece que Tomb Raider perdió mucho el interés de cara a la gente, me parece, o al potencial cliente. Me parece que el Tomb Raider este va a salir y puede llegar a ser un muy buen juego, pero no va a llegar al nivel de ventas que ellos desean y no va a llegar al nivel de un Uncharted nuevo. Pero no sé, el último se vendió bastante y se llevó bastantes premios. Yo creo que en calidad estaba bastante bien. A mí me encantó, se me hizo algo corto, pero fantástico. Y una cosa muy importante de la que no se suele hablar es del sistema de coberturas que pusieron en el nuevo Tomb Raider. Que es que no es de apretar un botón como estamos hartos de ver. Yo, de verdad, es el mejor juego, y a lo mejor estoy pecando y diciendo un sacrilegio, pero de la pasada generación, con un sistema de coberturas decente. Que te acercabas y Lara sabía lo que tenía que hacer. No, el juego no te ponía trabas. Puede ser. Pero también acuérdate que la IA al parecer era un poco negligente. Hombre, sí, vamos a ver. A mí lo que me molesta más de estos juegos es el rollo ese del psicólogo y tal. De joder, estoy súper jodida porque he matado a mucha gente. Y luego durante todo el juego vas a estar matando a muchísima más gente o algo así. Yo, eso es una cosa que no tiene un charte, que no se toma tan serio a sí mismo. Es un Indiana Jones que juegas para pasártelo bien. Y a mí me molesta un poco a veces esos juegos que intentan ser un poco más maduros y lo único que hacen es quedar mal. Bueno, pero es que a Lara se la ha acusado siempre de sex symbol. De hecho, voy a meter un tema. Pero sigue siendo sex symbol. Bueno, pero no es igual. Vamos a ver. No es igual, ya. No es la tetona, pero... Vamos a ver, la nueva Lara... La piramidal. La nueva Lara es humana, siente. No solamente sí, se dedica humana, sí, a hacer poses. ¿Entiendes? Y de hecho, a todo esto a colación, se ha generado algo de polémica a raíz de un artículo que publicó en Gamasutra, pues una persona, sobre el papel de las mujeres en los videojuegos, en el que pues se tira una piedra al mismo tejado de siempre. Hay un fragmento, que lo voy a leer, que lo tengo por aquí a mano, porque yo creo que es muy interesante. Y más con Inu, que es una mujer que la tenemos aquí también. El caso es que dice en el artículo, pensamos que Lara ha de ir a terapia porque es una mujer y no estamos dispuestos a aceptar que una mujer sea dura sin que haya detrás una traumática historia que justifique esa dureza. Vamos, es señalar con el dedo y acusar al mundo de machista. Algo que en mi opinión creo que está fuera de lugar, ¿no? Y más con ese pensamos. Es que no, perdona. Eso lo piensas tú, que es distinto. La Neva Lara, como he dicho, es humana. Se la ve que la pobre está todo el día dándose golpes. Sí. Hombre, aún así me parece una afirmación muy interesante. Yo, da para debate eso. Pero porque y... es una mujer, si lo hicieran con un hombre nadie diría nada. Claro, el protagonista de Silent Hill, por ejemplo, iba también a un psicólogo y nadie le dijo nada. Y el juego empezaba así, el Shattered Memories aquel. A mí parece que es en lugar de decir que es un acierto intentar que la violencia no sea violencia pura, estaría decir que eso es un acierto en lugar de decir que las mujeres hacen eso porque las mujeres necesitan un trauma para justificar la violencia. Yo creo que todos esos argumentos se van al carajo cuando puedes lanzarle una granada al enemigo y matar 5 o 6 puntos. Sí, eso es lo que yo decía al principio. Ya ahí... De todas maneras, yo creo que, no sé, Lara siempre ha sido... una chica muy dura en juegos clásicos, al menos los que yo jugué, no sé, nunca había un... o no recuerdo yo una explicación de trauma ni nada, era... No. Iba la tía ahí súper dura y cargamos a todo Quisque. Ahora igual han querido hacerlo un poco más humana y pues igual por eso le han metido un poco pues el querer meterle un rollo psicológico, no sé qué. Joder, es un poco como pasa con los superhéroes, que para hacerlo un poco más humano le metes un trauma infantil y te lo venden como churros. También es cierto que también estoy un poquito de acuerdo con Heiser en que realmente la afirmación igual sí que podría dar que pensar y sí que podría llevar a debate. Porque es verdad que igual a los chicos, si fuera un chico, igual no lo hubieran hecho. Puede ser. Yo no voy fijándome en esas cosas, pero igual sí que podría dar para un debatillo así interesante, no sé. Hombre, es que las mujeres en los videojuegos, la verdad es que es difícil que ver a una mujer protagonizar un videojuego si no le ponen unas tetas del tamaño de dos montañas. Sí, sí, sí, sí. O sea, excepto Mirror Edge, no me viene ningún ejemplo ahora mismo. Sí, pero recordemos que también este fue el juego en el que se armó un pitoste que te caga por lo contrario. Porque aparecía la crudeza y todas mierdas esas de un intento de agresión sexual y se puso como la gente como cochino. Si hubiera sido la inversa, todo el mundo hubiera estado encantado de un tío siendo abusado por una tía, pero al revés. En cuanto se insinuó, no se enseñó nada, se insinuó mínimamente, se tuvo que retirar hasta trozo del juego. Bueno, este es un tema que trae mucha amiga, únicamente por saber, brevemente, tampoco quiero seguir con el tema. Inu, no sé si te has enterado así, te lo resumo brevemente. Simplemente eso, que desde Gamma Sutra pues decían que Lara iba a terapia porque es una mujer y parece que los jugadores no estamos dispuestos a aceptar que puede ser dura y que necesite de una traumática historia para justificar esa dureza. ¿Tú qué piensas? A ver, a la industria le está costando... hacer personajes femeninos fuertes. Por personajes femeninos fuertes quiero decir un personaje femenino realista, con un pasado, que sea capaz de luchar en condiciones, vamos, que sea como igual a un hombre, como se, me refiero, igual que un hombre, como se refleja a los hombres en los videojuegos. Personajes fuertes, duros, difíciles de derrotar. Un ejemplo de esto es el Metroid Other M, lo que le hicieron a Samus. Totalmente, en ese juego. Sí. Y además, los jugadores no lo aceptaron, ¿eh? Los jugadores no te creas que le hizo mucha gracia. ¿No? Por ejemplo, tiene la capacidad, que por eso me encanta esa compañía, de ser personajes femeninos muy buenos. Chiel, por ejemplo. A mí, pese a que no habla, se ve que Chiel es un personaje resistente. Sí. Dicen que no habla porque no quiere. Da igual. Porque tiene un trastorno mental. Ah, eso se lo dice Kratos para burlarse de ella. Hay quien dice que no habla porque no quiere, quien dice que es muda, da igual ese, pero de todas formas se ve que es un personaje fuerte. No es el único que ha hecho Valve. En Half-Life 2 recuerdo que había un personaje femenino. Sí, sé que no es el único, también muy... hay muchos personajes fuertes en Valve, pero es que Portal es uno de los juegos que a mí más me gustan, por eso me he ido ahí del primero. Es que si empiezo a hablar es bien, que bien. Incluso en Team Fortress 2, que no hay ningún personaje femenino jugable, el personaje más... ¿Qué más maneja los hilos? ¿Quién es? La administradora, la que te grita. Si os leí los cómics, sabréis de lo que hablo. Bueno, ese sí, sí. Que además es una tía sí. Que... Además, que sabemos, Inu, sabemos que te encienden mucho cuando hablamos del Team Fortress y de determinados animes, así que vamos a cortar aquí antes de que la cosa se nos vaya de las manos. Y vamos vamos a seguir, que tenemos todavía mucho pendiente y todavía estamos por Microsoft, fíjate. Así que venga, vamos al lío. Y cambiamos de tercio, porque resulta que los de CD Projekt continúan presentándonos más material de ese portento llamado The Witcher 3. Microsoft ha querido pues aprovechar su conferencia para enseñar los mutantes, brujas poseídas y cómo podemos comandarlas con un grito. El mundo abierto nos va a permitir, está claro, llegar desde sitios, de lo que veas en la lejanía vas a poder llegar hasta allí. Un poco nos recuerda lo que luego nos contó Onuma del Zelda. Y sabemos que vamos a tener muchísimas horas de misiones secundarias, además de la historia principal. Y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo no he jugado a ninguno, tengo el primero, la librería de Steam, que también tendré que darle un tiento cuando termine todas las cosas que tengo pendientes. Pero no sé si de aquí hay algún fan declarado del protagonista de este juego. Yo me he leído los libros, me he pasado los juegos y eres un jodido hereje por no haberlo hecho tú. Y aquí seguramente la mitad del grupo también son herejes. Pero... La mitad o todos. Ya cuando mencionaste a Onuma al hablar de CD Projekt se me ensuciaron los oídos, ¿sabes? No, hombre, yo creo no. Que detrás te voy a comprar una botella de lejía. Pero que no lo saque fuera de contexto. Al caso, que The Witcher 3 solo se resume con una palabra: GOTY. Pero no de este año, de 5 o 6 años seguidos. Claro que sí. Bueno, podemos dejarte a ti hablando solo una apología sobre The Witcher 3, que seguro que es muy interesante, pero nos vamos a quedar simplemente con eso, de que somos unos herejes y de que tenemos que jugarlo. Yo ya te digo, tengo el primero en la librería de Steam, y por ti, que fíjate, después de toda la mierda que he hecho, lo voy a jugar. Así que ya te contaré. Yo igual hasta también. Pues venga, vamos a seguir. Y bueno, la conferencia siguió con otra exclusiva, Phantom Dust. Se ha visto pues solo un tráiler o un teaser, según lo mires, y se sabe que está siendo desarrollado por Double Helix, los que se encargaron de hacer el reboot de Killer Instinct. Y bueno, Phantom Dust. Phantom Dust es un juego que salió en la primera Xbox solo en América y que fue considerado para muchos pues un juego de culto. Yo tengo que admitir que he tenido que buscar algo de información porque yo no lo conocí en su momento y, de hecho, si no lo hubiera leído por ahí, es que ni me hubiera enterado de ese dato. ¿Alguien le seguía la pista o sabía de su existencia? Para nada. Yo, al igual que vos, ni siquiera conocía el primero. Es un juego de postureo. Es un juego de postureo total, ¿eh? Yo no lo conocí, ¿no? Es que no conocía el Phantom Dust y la verdad es que tampoco me ha llamado nada la atención así de primeras. Sí, yo igual. Pero es que es un tráiler de dos personas dándose un puñetazo a lo Dragon Ball, es que no tiene nada. A lo Reggie USA y Wata. Sí, pero no sé, hay juegos que te enseñan menos y tal y me llaman más la atención que esto. Ahí está. No sé, ya el tipo de personaje ya te dice un poco de qué va a ir el juego. A menos que te den luego la sorpresa, el tipo de personajes que salen ya te explican un poco de qué tipo de juego va a ser. Y a mí es que no me llamaba nada. Sí, así como totalmente. Hay que aplicar el sistema de las cafeterías. Cuanta más gente, mejor. Pues aquí es igual. ¿Salió de América? No. ¿Por qué? Porque no valía la pena salir de América. Joder, pues lo que estás diciendo es muy fuerte, ¿eh? No sé si es cierto o no. Es como una casa, pero bueno. Pero son duras afirmaciones, ¿eh? No salió de América porque no iba a salir. Díselo a una consola que vendía por todos lados. O algún juego esto de Japón. Sí, pero esto no es Japón, esto es América. Una consola americana. Cuidado con lo que dice el señor que nos cierra el podcast, tío. Bueno, yo no sé, sí, a mí me da que el original era un poco random y me da que este va a ser igual de random. Además que Double Helix, sí, sacó ahora el juego este, el Killer Instinct, y está muy bien. Pero antes del Killer Instinct ha sacado un par de patinadas guapas, ¿eh? Pues ojalá, de verdad, ojalá no le salga rana. No sé si con el Killer Instinct no se mandaron una patinada también, ¿eh? No, yo creo que no. Yo creo que están haciendo perra. Sí. Lo que pasa es que tiene un sistema de free to play que a mí personalmente no me gusta, pero mejor eso que sea uno de mensualidad o algo así, ¿no? Pues sí, además han enseñado un nuevo personaje aprovechando el E3. Muy bien. Pues vamos a seguir, ya que The Phantom Dust es un juego que es que no nos interesa lo más mínimo, al menos hasta que haya algo jugable o que se pueda ver algo. Así que vamos. (Risa) y nos vamos con The Division, Ubisoft. Es que la gente dirá, bueno, pero ¿por qué se está riendo este? ¿Qué le pasa? ¿Qué se ha tomado? Y es que mientras estoy diciendo los nombres o pensando, ¿cómo pronuncio yo la cosa esta, no? Todo el mundo me pone por el chat, tienes que decirlo sí, tienes que decirlo cual. A mí se me da muy mal, pero bueno, yo lo voy a decir como me da la gana, aunque parezca un inculto. The Division es el juego que ha presentado Ubisoft, que también ha tenido presencia en la conferencia Más Allá del Assassin's Creed, que lo vamos a dejar para hablarlo en la de Ubisoft. Y bueno, pues llevaron The Division en un estado bastante avanzado respecto a lo que vimos el año pasado. El hecho de que haya personas vagando libremente por la ciudad se nota que va a ser un aspecto importante en el juego. Y en cuanto a lo que vimos, es que el ambiente post-apocalíptico me sienta genial, ¿eh? Sí. Y no sé, lo que quiero preguntar, porque todo eso nos ha gustado y tal, pero ¿vosotros habéis apreciado algún tipo de bajón gráfico? Porque claro, también se entra un poco en la sugestión mental. Alguien te dice, oye, ¿te has fijado en tal mancha o en la partícula de la derecha? Y esto es como con las psicofonías, ¿no? Que al final te lo terminas creyendo. ¿Existe tal bajón gráfico? No, para nada. Yo creo que la gente... Es verdad que Ubisoft la ha cagado bastante, pero, joder, es que yo leía por Twitter comentarios de se han hecho un gráfico de la hostia. Yo, tíos, vamos a ver, disfrutad un poco, es que, madre mía, hay demasiada pretensión ahí con los gráficos. Yo creo que hay que relajarse un poco. Muchos videojugadores se están convirtiendo en matemáticos y cuentan ahora. Sí, cuentan todo el día, cuentan píxeles por todos lados. Pero a mí... Sí. Más allá de los gráficos, que sí, que es la puta hostia y de lo que quieras, yo lo que vi de gameplay, no sé si ofrecerá algo más o qué, pero me pareció de cobertura y pegar tiritos y ya está. No sé si es mundo libre o qué, pero me dejó un poco de, pues vale, pues un, como decía Serenio, comentaba cuando lo estábamos viendo, que parecía un Spec Ops de Line. Y la visto, que uno, sí, visto aparece un poco, parece un poco eso y a mí... Los gráficos de puta madre, pero como juego a mí no me dice nada, no me dice... Me deja así, sin más, la verdad. Pues sí. Bueno, pues vamos a seguir. O sea, no sé que alguien quiera recalcar algo. No. Nada, que nada. Con este juego, visto uno, visto todo. Ojalá sea algo más, pero incluso siendo lo que es, seguramente será un juego notable. Y con lo de los downgrades, yo creo que hay mucha alarma social absurda ya con este tema... Y ahora todos los juegos que saca Ubisoft les van a salir el tema de los downgrades. Sí, sí, sí, siempre. Pues bueno, vamos a darle caña a lo siguiente, que de luego la lista todavía es gorda, ¿eh? O sea, todavía nos quedan títulos impresionantes. Y otra sorpresa que nos ha dado en los últimos compases de la conferencia ha sido pues que Camilla no Kojima... como me ocurrió el otro día con un pequeño desliz, Camilla ha presentado el nuevo juego de Platinum Games, exclusivo de Xbox One, Scalebound, y bueno, es que no se sabe absolutamente nada, únicamente que sí, hemos visto dragones en ese teaser, que por cierto, no es por echarme flores, que también, pero yo fui el que dijo que Platinum enseñaría algo para Xbox, ¿eh? O sea, ya se venía rumoreando desde hace meses y que por aquel entonces se llamaba Project Nagano. ¿Será otro hack and slash o qué? ¿Qué será Scalebound? Un equivalente de Xenoblade o algo así, me parece. ¿Qué va? ¿Qué va? Va a ser un beat'em up. No, el Xenoblade es rol, es un JRPG. Esto va a ser un beat'em up de cabeza. Como mucho se parecería un mínimo a Monster Hunter, pero lo dudo. Claro. Yo es que lo he visto un poco entre Bayonetta y Monster Hunter, una cosa así rara. No sé. No sé si me equivoco, ¿no? Me intriga bastante porque no tengo ni idea de qué va a ir este juego. Yo... Sí, a mí me pasó igual, yo lo vi y a mí la verdad es que este me atrae bastante, pero claro, no has visto gameplay ni nada, pero bueno, al estar hecho por Platinum, yo creo que será bueno sí o sí, porque en general suelen hacer juegos buenos. Sí, solamente tuvieron ese pequeño resbalón en el Anarchy Reigns, que eso fue, en fin, un poquillo mediocre comparado a lo que nos tiene acostumbrado, pero sí. Hombre. La verdad es que sí. Después ellos tienen la buena fortuna de que venden tanto, ¿sabes? Venden a expuertas millones y millones de juegos. Bueno, buena ironía. Pues nada, la verdad es que tampoco podemos comentar mucho de un teaser en el que se ven dragones. Claro, que sí, claro, que son muy bonitos, claro, los dragones, pero ya está. Es que se ve a Dante con una carcasa, no tiene más nada. Bueno, pues vamos al último título, que este sí que sí. Y es que Microsoft pues cerró su presentación con el regreso de un juego muy querido en la comunidad, Crackdown. Tampoco se sabe nada y solo se puede especular, pero yo creo que está en buenas manos y que se parecerá más al primero, que era una locura y muy divertido, no como el segundo, que le salió peor. Y es que, además, el equipo que lo está haciendo, si no me equivoco, hay gente que trabajó en el juego original. Y además es curioso porque resulta que el juego lo hemos tenido delante durante mucho tiempo, que eso no lo sabíamos, o por lo menos nadie se dio cuenta hasta que luego lo han dicho ellos. No sé si alguno recuerda un vídeo que mostraron los de Microsoft hace meses, en el que se explicaba un poco el poder de la nube, del que por cierto no se ha hablado nada. Pero bueno, en fin, resulta que en ese vídeo salía un edificio derrumbándose mientras hablaban de que la nube podía mejorar el rendimiento de los juegos, añadir partículas, sí, en fin. Sí, sí. Bueno, pues resulta que esa imagen del edificio cayéndose, eso era Crackdown. Fíjate, ¿os esperabais esta vuelta tan esperada para alguno o no? Hombre, yo me lo esperaba como una tercera, pero no me ha quedado muy claro. Lo que sé es que el vídeo me pareció una castaña, o sea, yo estaba viendo con Axel y digo, este juego no me llama nada, o sea, castaña. Sí, conmigo, sí. Pero porque sí. Yo creo que... Dale. Yo no he jugado, no he jugado ninguno, pero por lo que he visto, parece que era un juego que estaba roto, que no es que sea un juegazo, pero tenía esa locura de es tan sana que te lo pasa súper bien, la diversión básica, ¿no? Que es un poco como el Just Cause, que es un juego que no es que sea bueno para nada, pero te lo pasas de puta madre jugando. Entonces, si ahora intentan hacer algo más trascendental, pues a lo mejor no les gusta tanto a los seguidores, creo yo. Pero bueno, que tampoco es que tengan mucha idea yo de Crackdown. Yo es que creo que no conozco a nadie que lo haya tenido o que lo haya jugado. Y mira que me muevo por el mundillo, pero es que... Es que pasó bastante. Yo es que ni lo conocía, no tenía venderlo ni idea. Como un gran estreno en Xbox One, pues no claro, sé, es que, a mí claro, me parece un poco entre este y el Phantom pues Dash, yo creo que ha tirado más por el jugador un poco de nicho, ¿no? Que seguidor de la marca, un poco la filosofía que sí, Phil sí, Spencer este estaba es buscando. Un juego de culto, ¿eh? Sí. Pues sí, bueno. Spencer se ha mascado un par de postureos en esta conferencia. Bueno, en líneas generales, yo creo que la conferencia de Microsoft tenía que soportar el peso de abrir el E3 como en otros años. Y bueno, pues en ese momento no se podía, desde que lo vimos, ahora sí podemos mirarlo con perspectiva. Lo remarcable, pues bueno, sobre todo, cómo han ninguneado a Kinect y al poder de la nube, del que hablábamos antes y de que no han dicho absolutamente nada. O sea, se nota que el Phil Spencer busca es ese enfoque totalmente distinto al que se percibía antes en la compañía, ¿no? Y yo creo que van por el buen camino, no sé. Sí, pero también es un poco bajada de pantalones, porque joder, te venden la Xbox con Kinect... Y ahora, de repente, un año después, te quitan el Kinect y Kinect desaparece y no lo ves nada. O sea, es un poco de... Los jugadores que se han comprado el Xbox con Kinect están un poco... Yo estaría un poco cabreado con esto, pero bueno. Sí. Yo caí con el primero. Con el primero caí. Me compré el primer Kinect que salió para 360. Yo lo vendí. Yo lo tengo también. Yo creo que bajada de pantalones no tanto. Fue más bien una bajada de camiseta hacia abajo, con toda la ropa incluida. Fue horrible. Porque si nos quejamos mucho y luego cuando hacen lo que queremos decimos, ahora sabéis bajar los pantalones. A ver, claro, un poco bajada de pantalones, pero para bien, creo yo. Está bien. Sí. Porque dijeron, además, se criticaron ellos mismos al anterior E3, nada más empezar, que salió y dijo... pues esta conferencia estará dedicada solo a juegos, a nada más. Y todos aplaudiendo, pues obviamente estás un poco de autocrítica, ¿no? A lo que hiciste el año pasado, y yo creo que bien. Sobre todo, además, me sorprendió que una cosa ya no es hablar de Kinect, ni de Netflix, ni nada de eso, pues no hablan nada de televisión, que yo pensé que iban a dedicar bastante tiempo. Pero porque no van a caer novedoso, dos veces. Novedoso. Pero no van a caer dos veces con la misma piedra, ¿no? No, para eso, mejor, o sea, lo agradezco, pero creo que me ha extrañado bastante, vaya. Yo creo que es la mejor conferencia de Microsoft, a lo mejor en 4 o 5 años, ¿eh? Puede ser. Sí, totalmente. El contenido a mí me ha parecido normal, vaya. Sí. Pero desde la conferencia aquella en la que presentaron BioShock y Mass Effect, cuando eran todos exclusivos, no han sacado ninguna conferencia así medianamente potable. Todas han sido Kinect, Tele, y encuestas y mierdas y cuánta pasta hemos hecho. Y ahora, mira, ahora bueno, todo fuera. Pero bueno, a ver, también ahora nos estamos poniendo muy bien puestos. Pero yo recuerdo cuando la estábamos viendo la conferencia y acabó, que todo el mundo, uy, vaya mierda, no sé qué. Pero es que dijimos, luego ves la lista de juegos y dices, oye, pues sí que ha habido cosas muy buenas. Pero en aquel momento como que nos dio el bajón, ¿no? Pero porque la conferencia fue un poco sin más, que enseñaron los juegos y hasta no hubo momentos locos, que es lo que muchas veces más nos gusta del E3, los gritos y los vítores ahí. ¡Wah! Y como no ha habido, creo ya, desde hace años, pues decepciona un poco, ¿no? Yo cuando terminé, yo dije que era normal, quiero recalcar esto, no dije que fuese mierda. Pero sobre todo, El problema de esta conferencia es que enseñó muy poco gameplay. Fueron todos teasers y más teasers. Totalmente. Cierto. Pero no solo de esta, yo creo que casi todas pecaron de eso, ¿eh? Es pero más, esta sobre todo. Es más, así doy paso ya a lo siguiente. Bueno, pues como adelantaba en el sumario, he compuesto 3 canciones, una para cada conferencia, intentando resumirla desde mi punto de vista, que no será compartido ni mucho menos, ¿vale? Es el momento ridículo mío. Y precisamente hablo de... La compuse yo creo que ese mismo día, ¿no? Porque estaba reventado, pero al día siguiente, y yo seguía con mi cabeza de hay que ver, qué mala conferencia. Y de hecho he hecho una balada que luego con el tiempo he dicho, oye, pues no era para tanto. Así que si os parece, vamos a escucharla. Por favor. La primera de 3. Hay ganas. Venga. El odio del fanboy. Vamos al lío, venga. Quizás es el momento de parar, colgar la chaqueta y no molestar. Rare ya está muerta y sin identidad, Kinect es Satanás en forma rectangular. Me pregunto qué ha sido de tantos sueños, sagas por las que otros mataban. Scalebound pinta genial, pero hace falta chicha para impresionar. Y no quiero llover teasers ni cortos de pocos segundos. Microsoft aprende a palos, mostrando que no se esforzó demasiado. Spark suena a nombre de perro, y del Gears of War no hemos visto ni un pelo. Crackdown puede triunfar si se fija en el uno y en nada más. Marcasteis la X en mi declaración, pero lo siento chicos, esto se acabó. Adiós. ¡Qué nervioso final! ¡Qué maravilloso! ¡Bravo, bravo! ¡Qué puto hater! Oye, felicita a tu corera. Soy yo. ¿Qué va? Soy yo con mismo. Mi barba. Pero no veas cómo habéis incendiado el chat mientras ponía la canción, ¿eh? Cabrón. Es que, ¿sabes lo que pasa? Ha empezado a sonar la música sin que hubieras cantado. Ya me he estado descojonando, tío. Ya no sabía si ponerlo. Yo por creo que en cuanto al tema del chat, creo que en este momento, Sergio, habría que romper un momento la cuarta pared y explicarle a la gente. Me obligan a controlarme. Me obligan sí, mucho. Sí, sí, totalmente. Entonces, me tienen prohibido gritar, decir palabrotas, pero me dejan escribir en el chat. Por eso, cuando ellos mencionan chat o los oigan despollarse, es que me han cabreado. Bueno, hay que decir que esta es la primera canción de 3. yo creo que ha ido increchendo. O sea, la tercera de Nintendo la he hecho que me ha salido del corazón. ¡Fanboy! ¡Fanboy a saco! Voy a dejar el hype ahí. Y ahora sí. Y ahora ya vámonos a también a cosas muy interesantes. Esperemos que al mismo nivel. Con nuestra amiga Electronic Arts. Vamos a ver qué tal. Si ha dado la nota o no. ¡Vamos! Y bueno, empezaron con Star Wars Battlefront, muy esperado por, yo creo que todos, desde aquel teaser súper, súper, súper corto que enseñaron el año pasado. Y bueno, enseñaron un vídeo en el que nos mostraban al equipo trabajando en el auténtico vídeo del juego que nos enseñarán el año que viene, un poco como origen, ¿no? O sea, uno dentro de otro. Pues así. A ver, sabemos que DICE está aprovechando este año sin Battlefield para darle caña a otros proyectos, pero yo creo que el tiempo se le está echando encima, ¿no? Tu carencia de fe me resulta molesta. Agradece que estoy lejos. Pero ¿en serio os ha convencido? ¿Cómo puedes quejarte? Es que vamos a ver, es mi esperanza, es la única esperanza. Star Wars para mí es un Battlefront nuevo. Yo, a día de hoy, tú me dices, te dejamos elegir entre un juego para el 2017 o en 5 para el 2014 de 9. Y yo elijo el Star Wars. Vale, vale, Serenion, pero te digo yo, ¿a ti te ha llenado como fan de Star Wars y todo lo que tú quieras esta mierda de vídeo que han puesto, por favor? La verdad es que me acuerdo que estábamos viéndolo, con Hazel y con alguno más, y no sabíamos si estábamos viendo un avance de la película, si estábamos viendo el videojuego. Cierto, es verdad. Es que estábamos viendo, ¿y esto qué? Se han colado aquí un, yo qué sé, como están haciendo una peli nueva, igual es un avance, tú vas a ver, yo qué sé. Igual no quiero hablar mucho sobre esto porque me caliento bastante con este tema, pero es la forma de empezar esta conferencia a mí me parece un insulto a los jugadores y a los fans de Star Wars, por favor. Sí, es sí, un por insulto, Dios, ¿qué estás diciendo? Cállate. Yo, vamos a ver, yo soy un tío de... Igual que ustedes son todos una panda y un atajo de sucios nintenderos... A mí me gusta Star Wars. A mí me gusta mucho Star Wars, ¿sabes? Y muchos juegos de EA. Yo fui pero feliz que tiene solo que ver. Viendo un teaser Por favor, soy feliz viendo un teaser de Battlefront, un teaser de Mass Effect y viéndolo sin 4. Pero... Yo ya tengo todo el pero, E3 tío, que quiero. Tío, tú no es que te conformas con muy poco. Sí, si yo me acuerdo... Sí, tonto, tío. Soy tonto. Si yo me acuerdo que el vídeo... Pusieron el vídeo y tú decías, bueno, vale, nos están diciendo tal, ahora sí enseñarán algo. Y termina. O sea, no llegó nunca ese momento. No. Creo que se llegó a enseñar... Y un soldado de asalto. Sí. Vamos. Un segundo de un tío en una moto, ya por favor. Sí. Y todo eso entre imágenes reales me emocioné. Que te cuesta darte cuenta de que, coño, ¿esto es parte del juego o es parte de lo que nos están enseñando, sí, que es una semipelícula? Sí, yo creo que lo que le gustó es más lo que se imaginó que iba a pasar que lo que estaba viendo. ¡Exactamente! Sí, es un poco... Tiene que venir un hombre de otro continente a explicar las cosas, por favor. Pero es que eso es cosa tuya, Serenio. Es cosa tuya, pero objetivamente fue un vídeo de mierda. Fue malo, malo. ¿Quién es objetivo? Ninguno. Hay un tío haciendo canciones en las que pone a parir a Microsoft y pone a Nintendo en el cielo. Así que aquí objetividad ninguna. Pero con cariño, ¿eh? No vengamos con eso. Oh sí, muteado, todo el cariño del mundo. Bueno, anda, que si entramos en este bucle de Star Wars, el vídeo una mierda o no es una mierda. De ahí no vamos a salir. Así que vamos a seguir, porque además de Electronic Arts no tenemos tampoco muchas cosas. O sea que es A o B. Así que vamos a seguir, anda. Porque además lo siguiente fue un trailer con música en directo de Dragon Age Inquisition, que no lo voy a volver a hablar sobre lo mismo, únicamente... Como apunte, sinceramente, espero que los aplausos que te pusieron tanto al final fueran tanto para el juego como para la chica que tocaba el violonchelo, porque fantástico. Fantástico. Y bueno, seguimos con esta tendencia que tanto parece que es que a Serenio le gusta que no enseñen nada. No sé si es que él se lo imagina en su mundo de piruleta o qué. Pero el caso es que Mass Effect también le pasó lo mismo, más humo, como con Star Wars, solamente arte conceptual, gente mirando una pantalla, veíamos los trabajadores mirando una pantalla, muy bien, muy bonito, sabemos que va a tener nuevos escenarios y personajes que se sumarán a la evidente mejora gráfica que se espera de la nueva generación, y bueno, y el sello de calidad que siempre BioWare imprime en sus obras, pero ya está, ya está. enseñaron lo mismo que enseñó Nintendo con Zelda, así que no me jeringuen. Campo, campo y hierba. Una... Bueno, ¿qué dices? Bueno, no, no adelantemos dices? Acontecimientos, por favor. Pero, bueno, enseñaron a mí... una imagen, una foto ahí de prota y ya está, ¿qué me estás contando? Tampoco es que de Zelda vayamos a hablar maravillas de que han enseñado mucho, tampoco te equivoques. Bueno, pero Zelda, os tengo una sorpresa preparada, no quiero que habléis de él, por favor. Vamos a ceñirnos en lo que es Mass Effect. ¿Qué? ¿Aprobado o no? Suspendido total, porque suspendido. Yo empecé cuando salió, me acuerdo que además hicieron la jugarreta de ponerte la musiquilla del Mass Effect, que te pone ya ahí las ganas de verlo, y de repente, pum, otra vez lo mismo, no te enseñan nada, y tú, joder, no me hagáis esto, y la verdad es que fue un poco bluff total, pero bueno. Es el corte de que te ponen la música y en vez de salirte una cinemática o un gameplay, te saca el equipo de desarrollo hablándote cosas que claro, no te interesan para bueno, nada. Pero eso también me recuerda a Zelda, que estábamos diciendo que no tenemos que hablar, que pusieron el logo con la música y todos esperando y sale. Dios mío, aquello fue un momento también muy divertido. Bueno, nos quipeamos y de repente, uy, qué corte. Yo, pero sí, esto para luego. Yo no quiero entrar a discutirle a estas sucias ratas acerca de Mass Effect y de Star Wars, así que me voy a echar fuera de estos dos juegos, porque si no aquí va a correr sangre, ¿sabes? Pues vale, mejor. Vete a curarte de tus heridas, por si te hemos hecho daño con nuestras palabras. Y vamos a seguir con otro que esté seguro que a ti te gusta y creo que a alguien más de aquí también. Vamos a ir con los Sims. ¡Goti! Y había ganas de hablar de los Sims 4 porque, bueno, sacaron un tráiler cachondo con personalidades importantes. Una inteligencia artificial mejorada, mayor respuesta ante otros personajes que permite pues una conexión entre ambos y avances en la personalidad y en las emociones. A mí es que yo no salí del primero, bueno, sí, tuve el segundo, pero vamos. A mí es que yo lo único que hacía era matar a mis Sims, o sea que de ahí no salí. A mí lo primero que habría que decir es que, no sé, los Sims 4 es un poco como los deportes que luego vienen ahora. Uh-huh. No sé, no me parece que haga falta enseñarlo en el E3. Pero bueno, de todas formas, yo creo que la saga está estancada desde los Sims 2, porque yo la última vez que intenté jugar a los Sims 3, acabé cogiendo los Sims 2 y volviéndolos a instalar en el ordenador porque no me satisfacía, ¿sabes? Entonces yo creo que se ha quedado en los Sims 2, a ver si con esta hacen algo, porque la verdad es que están un poco estancados. Sí, yo jugué también en su día, perdona. Sí, hay que reconocer que el modo de construir ha cambiado radicalmente, o sea, está sí, muy sí, bien. Sí, sí, a mí total, me ha llamado total. Mucho la atención. A mí también, pero... Y bueno, yo... y estoy de acuerdo con Axel de que igual no tendrían que haber dedicado tanto tiempo a los Sims, porque los Sims es una saga que es muy importante, para mí es una saga revolucionaria, de las mejores que hay en el mundo del videojuego. Lo que pasa es que es para anunciarla cuando sale, o sea, el mes pasado dijeron los Sims 4, vale. Durante todo un año han sacado un montón de trailers, ya no es necesario decir más cosas sobre el E3. Está bien, pero es una saga importante y supongo yo que por la importancia que tiene en su propia conferencia tendrían que haberla puesto. Está bien que lo hayan nombrado. Pero de haber tenido cosas más importantes que anunciar, no le hubiesen dedicado tanto tiempo. Cierto. Yo recuerdo que jugué al 2 en su día. Hace un montón de tiempo, pirata. Y desde entonces no lo he vuelto a tocar. He visto gente jugar al 3 y amigos que lo tienen y tal, y que me hablan de que notan bastante, que no les divierte tanto comparándose con el 2. Y una cosa que yo me pregunto es, ¿es por algo que los personajes sigan siendo tan... no sé, es que me parece que me parecen de una generación pasada o de dos. Sí, casi. Sí, el diseño no me acaba de gustar. Sí, es que los diseños, a ver, yo sé que igual pues quieren hacer un poco caricaturesco y todo lo que quieras, pero sí, es que divertido visualmente, sí. Pero es que es feo. Son no, feos. Pero yo creo que también es para que se pueda jugar en más ordenadores, ¿no? Un juego, no voy a decir casual, pero sí una tendencia en la que cualquier persona no va a tener un ordenador pepino para jugar a los Sims 4. No conozco yo a nadie así, vamos. yo prefiero que no se le vean los pelos de la nariz, pero que no hagan la tontería de de buenas a primeras quedarse rayado, mirar para ti y hacerte gestos mientras se le prende fuego a la cocina, ¿sabes? Prefiero que mejoren otra cosa antes que lo crack. Sí, sí, sí, sí, eso es verdad. La verdad es que sí. De hecho, han dicho que los Sims 4 funcionará, tendrá, si te van los Sims 3, los Sims 4 te irá también en tu ordenador. O sea que, por mí, pues, a mí me gusta eso. Es un puntazo, sinceramente. Lo mejor yo creo que de todo lo que dijeron fue el eslogan, que es muy acertado, ¿no? Lo de Sims más inteligentes, situaciones más extrañas, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Y a como, también como, caso... mostraron, como mostraron en el trailer, un tío que se muere de risa, un tío súper inteligente. ese se lo pasaba bien, desde luego. Lo que le encantó al hombre este fue que salía Barry Obama y se sintió ahí identificado. Y a Kim Jong-un también. Bueno, pues vamos a seguir porque los Sims 4 no nos va a dar para llenar dos horas. O sea, yo sé que hay alguien en Combo Gamer, un redactor, sí. que es fanático a muerte, que si nos oye es que nos va a dar de palos. Pero bueno, a ver. ¿Sí? A ti. O sea, a mí sobre todo. Pero bueno, yo es que no pertenezco a la iglesia de los Sims. Lo siento, no puedo rendirle mi devoción al juego. Pero bueno, habrá que darle una oportunidad. Y vamos a seguir porque además me hace mucha gracia como la referencia, no sé quién la ha dicho, creo que Heiser, sino que corregidme, de que los Sims 4 es un poco pues como esa línea de juegos deportivos. Sí, lo he dicho yo. Sí, Heiser. Sí. Vale, pues... Axel. Bueno, da igual, el caso es eso. Y yo creo que es totalmente cierto y además muy mala elección, bajo mi punto de vista, ponerlo seguido, es decir, los Sims 4 y luego toda la línea de lanzamiento de EA Sports. Que yo creo que es el momento coñazo de la conferencia. Empezaron con una imagen de Bruce Lee, como el de la publicidad aquella, el anuncio de Big Water, my friend, que está muy bien, tal y cual, pero es que a mí no me llama personalmente. Sé que es el benchmark, o sea, es lo que va a marcar el motor gráfico, que siempre aparecen primero en los juegos de EA, en los deportivos, y luego se va a llevar a otros juegos de la compañía. Pero es que nada más que le faltaba el cricket o la petanca, es que estaban todos. ¿No? ¿Cómo lo veis? Bueno, estaba el hundir la flota. Ya hemos debatido esto ya en el foro, que bueno, que para el que todavía no se haya registrado, por favor, que se registre y forme parte de la comunidad. Y hay un tema en el que como no, ha ardido Troya porque hay gente que considera que el FIFA y todos estos títulos deportivos necesitan mucho tiempo en el E3, y para mí son juegos importantes, son juegos que tienen su público, pero son juegos de relleno. Si tuviesen muchos más juegos que presentar, nuevas IPs o gameplays del Mass Effect, pues no les dedicaba nada. Si todos los años ponen un line-up de un minuto en los que lo ponen todo seguido, y este año han dedicado 3 o 4 minutos a cada juego, me ha parecido horrible. Sí, pero es que no tenían otra cosa tampoco que poner. Hubieran claro, por eso. Exacto. Sí. Hombre, no tenían nada, pero yo qué sé, estaba ahí. Es porque no han querido, es que estaba Mass Effect. No sé qué, no, Mass Effect, Star Wars y Mirror's Edge 2. Es que ves los títulos y se te. A mí, joder, que sea tan mala la conferencia con los títulos que tenías, un poco de. Ya, pero no sé. Igual te metías más metraje de película en vez de juego, ¿sabes? Sí, exacto, pero lo hubiera preferido. De gameplay, hubiera tampoco. Preferido ya, que pusieran pero... un concept art antes que pusieran el UFC tanto rato. Claro, pero que pongan, eso digo yo. Que pongan un CGI y ya está. Sí, claro. Es más fácil ojo, el mundo. Ojo, o que pongan a los directivos. No, sigue tu Ark. Que pongan a los directivos de las empresas dándose de toñas como en Nintendo. Eso también. Claro. Hubiera sido divertido. Pero también digo, hay juegos y juegos. Si me dices que pones, no sé, el Madden, que es uno importante en Estados Unidos, el FIFA, que es importante en Europa, y el UFC, que también es muy importante en Estados Unidos, vale. Pero meter el de hockey, que eso es para los canadienses, que vienen a ser como los franceses para nosotros. Sí, fue una sobrada total. ¿Qué haces aquí? Vete para tu pueblo, tío. Ojo que, si no me equivoco, también se anunció aquí el juego este del Criterion, ¿no? Oh, estate, sí. Bueno, espérate, no adelantemos el acontecimiento. No tienes criterio. De hecho sí. A ver, vamos por parte. El juego de criterio. Yo creo que por momentos como ese demuestran que estábamos ante un E3 de transición, porque el proyecto está muy temprano, verde. Muy verde. Se trata, es que no tiene ni nombre. O sea, sabemos que vamos a usar motos, lanchas y cosas así. A ver, yo tengo confianza en Criterion, porque han hecho el Burnout y el Need for Speed Most Wanted, y muy bien. Pero es que Electronic Arts les ha pillado con el trabajo medio hacer, ¿eh? No tenían nada para enseñar. Yo casi prefiero eso que me enseñen las oficinas de Criterion y me enseñen en pantalla, ¿sabes? Claro, es que parecían diarios de desarrollo, ¿verdad? Cuando sí, te ponían a la gente allí. Era bastante cutre, pero bueno, a mí yo me alegré de verlo, ¿eh? Antes, ya te digo otra vez, antes eso que Mass Effect o Star Wars Battlefront. Me pongo de rapel y digo que va a ser el Paradise 2. Vale, no sé dónde ves tú eso ahí, pero bueno, vale. Rapel total. No os vayáis de madre, vamos a seguir, por favor. Está claro que de Criterion nadie habla o esté saliendo del hilo porque no hay nada de qué hablar. Y punto. Pues nada, muy fácil. Será por juego. Vamos a seguir al Mirror Edge. Y de verdad, es que me duelen el alma profundamente. Porque han seguido enseñando humo. O sea, no hay nada. Igual que sí, hay mucho amor por parte de DICE, pero tampoco han enseñado nada. Yo lo que vi, me pareció... No le vi mucha diferencia al otro. Que bueno, tampoco hace falta porque Mirror's Edge no es eso, pero... Claro. No sé, me dejó un poco frío a mí, ¿eh? Yo es que tampoco vi nada... Es que tampoco enseñaron mucho, ¿eh? No, claro, apenas se vio nada, pero... Me dejó indiferente, total. Vale, yo pues... Yo tampoco, es que sea un... Y mira que le tenía ganas, porque además dijeron que era mundo abierto y todo eso, y no se ve en ningún momento en el vídeo que sea mundo abierto, que vos... Bueno, tampoco se ve que no lo sea, ¿sabes? Claro. No se ve nada. No, en tu imaginación. No se ve nada. Bueno, yo sé que nos ha dejado indiferente, así que vamos a lo que yo sé que Heiser está disfrutando. Y además que te lo juro que lo tengo apuntado en negrita, preguntarle a Heiser, porque yo sé que... Negrito. Porque yo sé que a ti eres el que más... es... Por favor, no vayáis con chistes racistas, por favor. Y es el anuncio del Downgate. ¿Qué es el Downgate? Bueno, es el MOBA que está preparando Electronic Arts, que ya hay antecedentes, parece que ahora todo el mundo se suma a la moda, ¿no? Tenemos a Blizzard, que le ha pillado tarde con el Heroes of the Storm, el LOL, conocido por todos. Y bueno, te tengo que preguntar a ti, porque yo sé que tú has jugado 200 horas o las que sean al Dota 2. ¿Qué has visto? Porque yo no tengo ni idea de MOBA. Pues... A mí este juego llega muy mal, muy tarde y de una forma pésima. Es una castaña como una catedral, en serio. Yo cuando lo vi dije, ¿pero esto qué es? En serio, para empezar, no quiero ser graphic whore o obsesionado de los gráficos, para explicarlo un poco mejor, pero es que, en serio, por favor, es que eso no sé con qué lo han hecho, si con la versión de hace 5 años de Unity o algo, pero está muy mal hecho. Los personajes no parecían nada carismáticos, pero nada, o sea... De verdad que se tienen que poner mucho las pilas con este género porque tiene a dos grandes, que son el LoL y el Dota. Ahora Blizzard parece que lo va a hacer bastante bien, porque además Blizzard fue prácticamente la que inició todo este movimiento. Pero lo que no se puede hacer es venir y que todo el mundo haga su propio MOBA con 4 personajes de mierda y pretender que va a vender, porque no es así. Además, porque es un público muy dedicado y todo el... O sea, está como... Hay como un cisma. O juegas al LoL o juegas al Dota. Es como si eres del Barça o eres del Madrid. Y ahora poco a poco se está metiendo el de Blizzard, pero tampoco creo que vaya a triunfar tanto. Entonces, si no va a triunfar el de Blizzard, este mucho menos. Pues sí, la verdad es que está en una fase de más beta, que ni siquiera parece muy pulido, ni un elenco de personajes que tú digas, ¿vale? Como otro juego de la competencia... Pero bueno, lo que sí han recalcado es el empeño en la personalización de los personajes y la historia que hay detrás de ellos. Y bueno, y las pelean equipos de 5 contra 5. Que no sé si todo esto es lo habitual, si se sale de la norma, porque yo digo que yo no he jugado ninguno. Algo que te haya llamado la atención, porque... Awesome Nows, que es el de los pocos, creo que es el único, igual hay alguno más, es el único MOBA en 2D que hay. Ya es de peleas de 3 contra 3 y me parece mucho más interesante que este, la verdad. Sí. Sí, sí, yo lo veo bastante estándar. Es más, hasta me pareció un MOBA como para móvil, no para PC. A ese nivel lo vi. Yo... Exacto. No soy mucho de MOBAs. De hecho, Heiser me ha dado mucha caña para que juegue al Dota y nunca lo he hecho. Y nunca lo haré. A todos nos ha dado la caña a todos. Sí, es una droga. Qué asco. Pero solo digo una cosa: EA ya lo intentó con los MMO y vine donde acabó. Así que con los MOBAs, que me da que va a seguir el mismo caminito. Pues bueno, también habrá que ponerse otro juego pendiente y más si es free to play, o sea que ahí no hay excusa. Lo que pasa es que también la comunidad tiene mucho que ver, o sea, yo me pongo a jugar y todo el mundo me va a insultar, va a decir, ¿pero qué haces? ¡Es un normal! ¡Noob! ¿Sabes? Y eso te echa un poco para atrás. Sí, la verdad. Las comunidades de los MOBAs son muy nocivas. Además, hay que mantenerlo actualizado muy constantemente porque son jugadores muy exigentes. Con el Dota ya tuvieron un tiempo en el que estuvieron muchos meses sin actualizar nada y ardió Steam. Sí, sí, oye, que yo lo tengo en Steam por bajármelo y tal, y todos los días hay alguna actualización o algo, ¿eh? Sí, sí, sí, es que... Gorrito. Sí. No fue además que se lió una porque no sacaron actualización de Navidad. ¿Cómo fue aquello? En el Dota, ¿no? No sacaron la actualización de Halloween. Eso, después, de Halloween. Después la metieron ahí... con calzador en acción de gracias, fue un desastre. Bueno, nos vamos a ir al Battlefield Hardline con la que cerraron la conferencia porque es que nos queda todavía un siglo por delante y ya llevamos casi 2 horas, o sea que haremos a ver. Y precisamente hablando del tiempo, de que es como demasiado largo, ¿no? Se está haciendo el programa, a mí me lo pareció el gameplay del Battlefield Hardline, me pareció un exceso de metraje, vamos, total. Te lo podían haber condensado de otra forma. Pero bueno, también como decíamos, ¿no? Yo creo que es por rellenar. Hemos visto que va a ser la sustitución este año, los Battlefield convencional, entre comillas, que ya se había filtrado una semana antes y que tampoco había muchas sorpresas. Y sí, una destrucción urbana y enfrentamientos de policías contra cacos, pero ya está. ¿Qué os ha parecido? Yo lo que veo es que Battlefield está ya cayendo en barrena, ¿sabes? Ya el nombre ya lo están pasando un poco por el barro con cualquier cosa. Y Battlefield o Call of Duty, que los juegos son más o menos ligeros y tipo arcade. Battlefield era un simulador. Y esto va a caer. El Hardline este es como el Medal of Honor que salió hace un par de años. Se va a llevar un palazo porque encima va a competir con Rainbow Six, en teoría. Y sí. ahí pierde, porque Rainbow Six es lo que es y va orientado a lo que es. Este es un play mezclado con un counter, no tiene otra cosa. ¿Por qué les ha dado ahora por cambiar tanto los juegos durante tanto tiempo siendo iguales? Pero más que cambiar, sí, sería, yo esto lo llamaría un spin-off, más que eso. Es una moda. Quizás que no, Call of Duty ya se orientaba ahí, porque ya viene Modern Warfare 1 y 2 y 3, o sea que sí que tenía cierto componente moderno. Este sí que cambia totalmente, pero lo veo más como un spin-off que podrían hacer con otro juego, ser, que una nueva iteración, ¿sabes? Pero, a mí en ese sentido no me molesta. Pues que a molestarme tampoco, pero... A mí me parece una nueva IP por completo, o sea, esto es, si lo hubiesen llamado de otra forma... O sea, es que el Battlefield está para vender más, igual que hace Call of Duty. Sí, eso está claro. Y el gameplay me pareció muy interesante. De todo lo que hemos visto en el E3, me pareció de lo más interesante este juego, y eso que no me gusta este tipo de juego. A mí tampoco, y me moló el rollo ese de persecución mientras vas pegando tiros y tal. La verdad es que habrá que ver cómo es, porque todo el rollo de la destrucción, de que si la... ¿qué es lo que se caía? Una grúa. La grúa, ¿no? Una grúa, sí. Si lo puedes hacer tú... Pero eso tiene toda la pinta de estar ahí, porque una... Yo creo que esto es escenario dinámico. Yo creo que todo esto es lineal, al fin y al cabo. A mí este tipo de juegos que son muy impresionantes, pero que todo es lineal, al final me acaban, no sé, no me terminan demasiado, ¿eh? O sea, si todo esto fuera un poco libre, que tú puedes destruir la grúa o no, pero claro, igual eso ya es más difícil. Bueno, pues parece que así termina la conferencia de Electronic Arts, que yo creo que esperábamos más material jugable de títulos que se sabían y esperaban como agua de mayo, ¿no? Como el Mirror Edge, Star Wars, Mass Effect, no tanto, la verdad, del que, bueno, pues que ni siquiera hemos visto, por ejemplo, de Star Wars, cosas movidas por el propio motor. ¿Qué ha pasado? ¿Han enseñado humo, promesas? No quiero que Serenion ahora vuelva con «hay que ver con Star Wars». No, simplemente vamos a apartar la vista y de forma global. ¿Qué ha pasado con Electronic Arts este año? Serenio, guarda silencio. No tiene una mierda, creo yo. Y pero se lleno, eso es lo que han sacado, vamos. Pero es que también tiene cojones, que el Mirror's Edge lo enseñaron el año pasado y este año no han enseñado nada. Todo el mundo esperando verlo y ¡pum! Y se lo funden en nada. Que estuvieron 3 minutos hablando de él. Me pareció, vamos, asqueroso. Yo creo que hicieron la conferencia por obligación. O sea, no tenían nada que mostrar, sí, pero sí, tenían sí, que hacerla y mostraron ahí lo que tenían. Unos tipos ahí mirando una pantalla y listo. Sí, el día anterior digo, hostia, no, mañana no teníamos una cosa. Hostia, sí, pues prepara lo que tengas. Quizás deberían haber hecho una EA Direct o algo así, un vídeo y ya está. Y no presentarse sí, sí, personalmente. Sí, sí. Bueno, pues vamos a yo seguir. Voy a, sí, ¿qué? Voy a guardar silencio. ¿Vas a que guardar yo voy silencio? A guardar silencio. No voy a hablar del tema. Pues hacen lo correcto, porque además ahora nos vamos a ir con Ubisoft, que también tiene cosas muchas más que Electronic Arts, y a ver qué nos depara. Iniciaron con Far Cry 4, que es una locura. Hemos visto elefantes y la fauna pues liando la parda por allí. Hemos visto que pasan como muchas cosas en pantalla y que el antagonista pues también parece ser muy carismático, como en el 3. Yo quiero preguntar sobre todo a Axel, que sé que has estado jugando al 3. ¿Qué has visto? Uh-huh. ¿Qué te ha parecido? Lo primero, he visto que intentan hacer otro malote así memorable, carismático, como Bass, pero es que joder, es que Bass es mucho Bass. Y este yo creo que Bass tenía cierta... era muy bueno porque no era muy exagerado. Yo creo que con este, con el pelo rubio tal, un hipster malo, pues yo creo que lo están exagerando demasiado. Pero bueno, de sí, todas formas, como sí, no lo he visto, tampoco sé. Luego, del gameplay, me pareció curioso que lo vendiese mejor Sony que la propia Ubisoft, porque Ubisoft te enseñó los primeros minutos de juego, que bien, se ven de puta madre, pero lo que realmente nos la puso tocha es Sony, con el gameplay increíble que nos mostró. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que... que eso, hay que recordar que también Bass no era ni siquiera el enemigo principal. Cierto. Ni nada, salió, realmente salió porque el actor de doblaje, bueno, y salió sí, por accidente, sí, sí. Y se hizo salió famoso por eso. Porque el actor era... cojonudo. Empezó a ponerle él su forma de actuar y salió así porque en principio... salió no cojonudo. Y la verdad y... es que le salió un personaje que yo no recuerdo un personaje tan bueno en un videojuego, porque sí. Es que es muy, muy bueno. Yo digo que... De Far Cry 4 espero bastantes cosas, pues si es la mitad de bueno que el 3, va a salir bastante bien. Y si ponen sí. Una banda sonora la mitad de buena que la que tenía el 3, también va a ser impresionante. Yo la verdad es que me llama muchísimo la atención, aunque espero que a mí el 3 un poco me supo a poco. No me acabó, sí, me sí, estaba sí. Muy bien, pero como que me supo a poco, porque siempre era un poco repetitivo, pero bueno. Y se acaba rápido. Sí, se acaba rápido además, entonces... Y las misiones secundarias no es que sean... son bastante... Como no te pongas bueno. A recoger escombros y basura de claro, por ahí, es que es tipo síndrome de Diógenes, no hace pero bueno, mucho que más era muy divertido infiltrarse en las bases, yo creo que era añadido lo de los elefantes y tal, yo creo que bien. Axel, una pregunta, ahora que hablas del Far Cry 3, ¿el modo multijugador tiene misiones distintas al modo un jugador o es lo mismo? Sí, son distintas, sí. Sí. De hecho, lo quiero jugar contigo, estoy dando el coñazo siempre por eso. Sí, sí, era, ver qué era por saber. Vale, pues vale, hay que jugarlo los tres, Sí, los tres. Yo creo que ha sido un acierto empezar la conferencia con Far Cry 4. Me voy a saltar el momento morralla, que es el de Just Dance 2015. Nada, por favor. Más vale. El momento es en que se ha puesto todo el mundo a bailar con el móvil en la mano, en fin, sin palabras. Aquí vamos. Un flash mob muy, en fin. Vamos a seguir con The Crew, que es el juego de coches que ya vimos el año pasado. Hemos visto un tráiler en el que se ve pues cómo se va a poder cruzar Estados Unidos de costa a costa. Y parece pues es un MMO de conducción en el que poder formar bandas, carreras random y lo que se nos ocurra. Y oye, atención, tengo que decirlo, mención especial al tío con pantalones pesqueros y deportivas, sí, sí, sí. Que estaba mal aconsejado ese hombre porque hizo lo ridículo. Hablábamos más de ropa mientras hablaba que de videojuegos, fue acojonante, sí. Pero además todo el mundo en Twitter también, todo el mundo estaba poniendo la parís de la ropa que llevaba. Yo digo del... A mí, que no me parece para tanto. Una preguntita, es como cuando salió el Shenmue. Esto es un simulador de paseo. Es como coger lo peor de conducir y meterlo en un juego. Y estar yendo de un lado no, al otro, tío. No. Pues no, porque tienes misiones y claro, tal. Claro, un MMO de conducción me parece interesante, como mínimo. A mí me llama no mucho. No sé. Yo lo único, lo que sí le veo positivo es que del año pasado a este, los gráficos no han ido hacia abajo. Pero para nada, Pero es que lo que decía Hazer, en un juego de coches tampoco, pues... Sí, pero el año pasado daba puta pena, ¿eh? A ver, pero es que en los juegos de coches de la PS2 hay muchos coches que dices, es que son iguales que la vida real, porque hacer un coche con esas con físicas 3D poligonales, no sé, me parece bastante fácil que te parezca real. Sí, el tema de los brillos y todo eso y tal. Luego ya viene cuando algunas animaciones cantan un poco, porque con tanto realismo, en cuanto algo no te sale muy allá, se nota, canta enseguida, pero bueno, en general están muy bien conseguidos. Pues sí, oye, que ahora que estamos en Ubisoft, ya toca. Microsoft, me lo salté, admito que fue culpa mía, pero bueno, ahora yo creo que pegan mejor que nunca hablar del Assassin's Creed Unity, que fue el siguiente juego Gotti. Mostrado. Sí, todos son GOTY, ¿no? GOTY. Aquí podemos matar franceses, no hay nada mejor. Bueno, llevábamos muchos meses siguiéndole la pista desde sus primeras filtraciones, y es que no es para menos, ya que se trata del primero diseñado para la nueva generación. Se ha confirmado la ambientación basada en la Revolución Francesa, como tú mismo lo has recalcado. Un multijugador con cooperativo para 4, que si les sale bien, oye, podemos estar ante algo muy, muy interesante, ¿no? Sí, sí, ya era hora lo de la Revolución Francesa, porque se vienen pidiendo desde hace años. Yo creo que lo han hecho porque la gente se quejó muchísimo en el 3. Todo el mundo pensaba que el 3 iba a ser la Revolución Francesa, te meten en el tema de Estados Unidos, que te quedas loquísimo. Es que el de Estados Unidos fue muy mediocre, pero muy mediocre. Yo, sí, como alguien sí. Que... Perdona, señor. No, que el 3 sí fue muy polémico. Estaban todos esperando que sea algo así como presentaron en este, y cuando se hizo lo de la independencia, la época de la independencia de América, la verdad que... se discutió bastante sobre si había sido la decisión correcta. No sé si soy el único que lo que más llama la atención no ha sido tanto la época, sino el tema del multijugador. Sí, totalmente. La ambientación, o sea, guay y tal, pero multijugador, voy a poder jugar con vosotros, por ejemplo, es que me parece flipante, no sé, me mola mucho la idea. Pero yo lo que no acabo de entender es si es porque el tío iba por ahí a su bola, mata... En el gameplay se veía al protagonista, mataba a uno y luego aparecía. Entonces no sí, sé si eso me mosqueó bastante. ¿Puedes jugar siempre en multijugador o solo en alguna fase? Es posible que eso sea el ordenador, que tú estás en la partida un jugador y te venga los bots a ayudarte. Igual en el multijugador real no hay esas fases de tú solo contra, ¿sabes? Claro, porque ya los cuatro directamente. Sería... En plan, un Assassin's Creed como vimos, que te planeas los golpes, ¿no? De alguna manera, como lo que vimos en Rainbow Six también. A mí me molaría algo así. A mí lo que me molaría sería que lo hicieran tipo Dark Souls, que fuera síncrono. Que, por ejemplo, tú y yo tú juegas en tu partida, yo juego la mía. Y que tu personaje pueda participar en la mía sin estar conectado, ¿sabes? Sí, daría mucha vidilla. Si, por ejemplo, que... no sé, eso. Pero lo dudo bastante, ¿eh? No creo que haga nada. Bueno, a ver. Inu quería recalcar algo, ¿no? O hablar de algo que la tiene un poco mosca. Habla. Sí, mucha pinta, mucho multijugador. ¿Y qué ha pasado con los personajes femeninos? ¿Eh? Que no los han metido porque no les ha dado la gana. Y la excusa que han dicho, no, es que cuesta muy caro ser personaje femenino. Por favor. Que las más compañías lo hacen, hasta el propio creador del juego se ha quejado en una entrevista de lo mismo. Pues sí, la verdad es que una es algo excusa. Bastante no es normal lamentable. Lo que han hecho. Uh-huh. Si dice, no hemos metido personajes femeninos porque la historia no sé qué, o porque el argumento del juego, vale, nos lo hubiéramos tragado. Las seguidoras femeninas de las diferentes sagas de videojuegos ya estamos un poquito acostumbradas a esto, por desgracia, pero decir que no hemos metido personajes femeninos porque... nos cuesta mucho dinero y trabajo, es como, ¿qué estás haciendo? Sí, es una excusa muy tonta, la verdad. Hombre, en su defensa diré que llevan más carga poligonal, ¿eh? Pero ¿cuál creéis que sería la razón real para que no pongan personajes femeninos? Porque ahora mismo no creo que sea por machismo, de que las mujeres... Para nada, porque además, y que protagonizó una chica en la versión de PSP. Exactamente. Claro, y además en los anteriores sí que han habido avatares igual, chicas, ¿no? De hecho, el hecho de que una chica protagonice de PSP es machismo, porque le han dejado a la PSP a la chica, ¿sabes? Hombre. No, yo creo que se les pasó por alto, pero... Sí, puede ser. Pero yo creo que venirse con esa excusa es que esa no es excusa válida. Podría ser. Excusas mejores y más creíbles, pero es que decir eso, ¿qué cuesta más trabajo de modelar de una mujer? La física de las tetas, que ya hemos visto en muchos juegos cómo manejan la física de los pechos, y es que es para llorar y reírse al mismo tiempo. Pero puede ser, porque es que también. En el multijugador creo que los cuatro eran el mismo modelo, ¿no? Solo que con distinto color y ya está. Creo recordar así de primeras, ¿no? No sé, la verdad. Perdona, Jesús, que te he cortado. Que quiero decir que el... se me ha ido, dejarlo. Bueno, pues mientras lo piensas, si te parece... te voy a preguntar, Serenion, solamente quiero que me respondas con una palabra, ¿eh? Como me digas dos, te mato. Solamente, Assassin's Creed 4... ¿Bueno o buenísimo? Buenísimo. Vale, pues si te parece, escuchamos a ver tu planteamiento y tu filosofía sobre el juego. Ahora que está esta secuela. ¿Cómo se la ha jugado? Venga, a ver qué tal. A ver. El 4 es el mejor de todos, con diferencia. Te digo, el Assassin's Creed 4 lo hizo la peña de Far Cry y se nota, tío. Tiene una calidad. Es que para mí es el mejor con diferencia, pero con diferencia. Y mira que yo soy muy fan de Ezio, pero que va, hay que jugarlo. A ti que te gusta Zelda Wind Waker, si pruebas el Assassin's Creed 4, vas a darme la razón. Y encima lo consigues baratito ahora. No, pero en serio, el Assassin's Creed 4 es el mejor. Se nota que detrás un buen desarrollo. Es que tú jugabas a los que me gustó. 3, y en una de las primeras misiones le quitaba a un tío el anillo sin quitarle el guante. Y tú decías, ¿cómo? Y tú decías, ¿cómo? Me gustó, hombre. Es que el Assassin's Creed 4 está bien. Está bueno, está claro bien. Que el Assassin favorito de Serenio es el 2, ¿no? Sí, totalmente. Sí. El Revelation. Bueno, Heiser, no sé si ya en este momento de pausa te has acordado de lo que querías decir o no. Sí, pero no es importante. Vale, pasamos del tema, vale. Nada, únicamente parece que Ubisoft ha hecho los deberes. Y eso sí, no sé si a vosotros pasa lo mismo que a mí con esta saga, pero que tengo una relación de amor-odio un poco incomprensible. Antes de la conferencia, sí. Por ejemplo, le hubiera dicho a cualquiera que jamás volvería a pasar por el aro con un nuevo Assassin's Creed. Pero es que luego te lo enseña y te embaucan de una forma espectacular. Hombre, a mí es que sí, me jode mucho que saquen uno por año, o sea, es una cosa de la que me quejo siempre. Hablamos de muchas sagas, de que si tal compañía hace muchos juegos de lo mismo, pero por favor, es que Assassin's Creed es el colmo, sacan uno por año, que es que yo creo que deberían dejar esa tendencia. Yo creo que este tendría que haber sido el Assassin's Creed 3, porque yo me acuerdo que me he jugado hasta el Revelations, creo que es el último de la saga del 2, ¿no? De Ezio. Bueno, el último en la saga de Ezio, y cuando empecé a jugar dije, joder, es que es lo mismo otra vez. ¡Qué coñazo! No tengo ganas de jugar a esto, y lo dejé, y no he vuelto a tocarlo. Eso mismo, yo iba a decir exactamente lo mismo de Assassin's Creed. Lo que me parece a mí que el Assassin's Creed se está tomando como si fuera, y me voy a llevar muchos palos capaz por esto, pero me parece que lo toman como si fuera un FIFA. Sí, y va saliendo todos los años, y es exactamente lo mismo, no veo como cambios. Sí. Y sin embargo genera un vicio que uno vuelve a comprar el juego, la nueva edición, y lo sigue jugando. Y como puse hace bastante, un rato largo en el chat, me parece como que fuera el mismo juego con un nuevo skin, o con una nueva piel. Imágenes distintas, o un diseño de personajes un poco distinto, u otro escenario. Pero me parece que jugamos lo mismo, es un modelo que se repite. Y el efecto Pokémon, sí. ¿No? No, peor aún, es como un kebab. Voy a intentar controlar lo que digo, pero es como ir a un kebab. Te sienta muy mal y dices, no voy a volver a comer kebab porque me sienta muy mal. Pero a los dos meses dices, voy a pasar por el kebab. Coño, yo fui una vez y no he vuelto, o sea que... Joder. Bueno, va, esto no es tema ya. Bueno, eso sería para off-topics y eso. Vamos a seguir, que ya queda muy poquito de Electronic, de Ubisoft, perdona. O sea, que todavía nos quedan muchas cosas pendientes. Rápidamente hemos hablado del momento Morraya de Just Dance 2015 y hubo uno también muy parecido, el Shape Up, juego de para Kinect, que yo solamente voy a preguntarme una cosa. ¿A la 1 o 2 de la mañana de verdad crees que está bien enseñar a gente sudando? ¿En serio, por favor? ¿Y de dónde salió el chaval aquel que cogieron para el gameplay con su pañuelito en plan dandy? ¿Qué pasa? ¿Que se lo... ¿Qué? No, que es verdad. Se lo encontraron en el backstage y le dijeron, oye, mira, ponte a hacer flexiones y te pagamos. Porque venga... Perroflauta. De todas maneras, piensa que a la 1 de la mañana era aquí, allí es otra hora, ¿verdad? Ya, hombre, claro. pero a mí me sentó fatal. Pero bueno, vamos a pasar, que el chaval del pañuelito y toda esta gente me da exactamente igual. Y un juego muy que yo creo que nos ha gustado es el Valiant Hearts de Great Wall, que está hecho con el motor UbiArt, que es el que usa Rayman Legends, por poner un ejemplo conocido. Y está basado, lo digo porque a lo mejor alguno cuando vio el tráiler, yo por ejemplo no me quedó muy claro, tuve que volver a verlo y tal, está basado en las historias que contenían las cartas rescatadas de la Primera Guerra Mundial. O sea, que nos vamos a hartar de llorar, me da la sensación, ¿no? Y ese perrito que hemos visto... Y todo, eso sí, desde la perspectiva de 5 personajes que tienen una misión común, que es la de salvar a un soldado francés a recuperar a su amada, que ha sido separada a la fuerza de él para entrar en el ejército. No me digáis que no es para llorar, por favor. Sí, sí. A mí, de hecho, el Valiant Hearts me interesó bastante. Por lo que vi, estoy casi seguro de que va a ser un juego de los que me va a gustar. Creo que Ubisoft y su motor UbiArt... son una de las mejores cosas que han pasado últimamente. Están haciendo juegos buenísimos. La verdad que a mí también me llama mucho la atención. Sí, sí. Además, ya no ya simplemente sin ver la historia, visualmente ya me gustó un poco el estilo que llevaba. Y bueno, eso, conociendo un poco más la historia, pues no sé, me llamó bastante la atención y ahí está, en el punto de mira. Yo que estudio Bellas Artes y estoy bastante metido en el tema del arte y todo eso, me parece que un planteamiento como este... Y un juego como este creo que es lo que, y es, con esto me estoy joteando seguramente, es lo que eleva a los videojuegos a la categoría de arte de verdad. Porque, ¿qué juego tiene como premisa a contar la historia de las cartas que se enviaban en la Primera Guerra Mundial? A mí eso me parece genial, genial. Y no sé cómo lo tratarán, quizá lo traten bien, quizá lo traten mal, pero yo creo que la premisa es muy interesante y por mí perfecto. Tengo muchas ganas de ese juego. Totalmente. Pues a mí me dio tanta penita el trailer que ni lo terminé. Ya. Lo del perro a mí me mató. Sí, es verdad. Además, recordaba un poco, creo que era este juego que recordaba un poco al Deadlight, ¿verdad? Sí. ¿Este? ¿Este? ¿Al Deadlight? Creo que sí. No. Sí. ¿No estarás refiriéndote al Inside que hemos hablado antes? No, para nada. Deadlight es el de los... Vale, pues nada. El de Tequila Homeworks. Pues sí, ah, no, no sé. Yo no caigo ahora mismo. No, Heise, sí, sé cuál es, pero no le veo ahora el parecido. Creo que no, Heise, creo que estás confundido. Bueno, a ver, vamos a ir cerrando ya con Ubisoft, que es que se nos está haciendo eterno. Sí, sí, que yo quiero ir más canciones tuyas. Vamos sí, a ver, sí. Han terminado con el anuncio del Rainbow Six, que hasta el último momento no teníamos ni idea de qué es lo que era realmente. Ha sido la última sorpresa, una nueva entrega que apostará por la acción táctica, escenarios destructibles, y bueno, el vídeo mostraba el rescate de una rehén por parte de un grupo de jugadores. Pero yo creo que deja muchas preguntas al aire, ¿no? O sea, al aire, no se sabe nada de modos de juego, ni de absolutamente nada. Me encanta cómo lo has descrito con lo de jugadores, porque realmente parecía que se estaban pasando una pelota con la red. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Porque a mí me hizo mucha gracia eso. Totalmente. Pero realmente es me llamó un poco la atención el tema de eso, ¿no? De cómo tienes que ir a rescatar a la red y tal. Y ves mucho eso. Juego en equipo, que es a mí lo que también me mola bastante. Pero sí es verdad que hay muchas cosas que me han... Cuanto más veía del tráiler, más dudas me surgían. ¿Y esto cómo puede ser que esté así? ¿Y este es como no le ven? ¿Y esto cómo lo hacen? No sé, me dejó... O sea, me gustó lo que vi, pero quise saber más. Me dejó con muchas dudas. A mí me da miedo la variedad. Quiero ver si todo el rato es lo mismo ahí y tal. Lo que tú decías, los modos de juego. Porque si es todo el rato ahí en casa, es ir a liberar al esto... Pues mira, vale. Yo me voy a ganar tortas con lo que voy a decir, pero mira, Rainbow Six no es una saga nueva, ya tiene un par de títulos atrás. Y Ubisoft... Sí. De hecho, este iba a ser el Patriots, creo. Sí, aquí vienen las tortas. Ubisoft no se caracteriza normalmente por defenestrar mucho esta clase de saga, ¿sabes? Por prostituirla. Así que yo espero que sea un Rainbow Six, un buen Rainbow Six, ¿sabes? No como está haciendo Battlefield con el Hardline. Y posiblemente venda mucho más que el Hardline, porque a pesar del nombre, este seguro que las críticas le van a ser mucho más beneficiosas que con Hardline. Sí. Hombre, la verdad es que ha sido una sorpresa, que ya es bastante decir en lo que ha sido Ubisoft. Porque ha sido un poco como montaña rusa, ¿no? Ya para terminar, un poco en plan general, sí, sí. Han intercalado su lanzamiento fuerte, sí, pero con otros como el Just Dance y Shape Up, que es en plan, oye, que no se te venga arriba, que seguimos sin Ubisoft y tenemos mierda. ¿Sabes? O sea, han sabido equilibrarlo. Sí, totalmente. Yo, de hecho, tenía pensado decir exactamente lo mismo. Que han metido ahí un juegazo, de repente juego castaña. Juegazo, juego de puta mierda. Realmente solo son dos, el Shape Up y el Just Dance, pero bueno, nos sobraban totalmente. Sí, sí, pues sí. Si os parece, nos vamos a ir con Sony, porque es que todavía nos queda Sony y Nintendo, es que... Las buenas. Sí, totalmente. Las buenas, ahora viene lo bueno. Ahora es cuando nos tiramos cuatro. Venga, todo esto del podcast era prescindible, vamos a lo bueno. Se masca la tragedia. Además, me acuerdo que en aquel momento decimos, pero solo las conferencias en dos días, solamente, y nosotros nos vamos a tirar como 5 o 6, o sea que... Pero bueno, vamos a Sony, anda. Y empezaron con una demo también de Destiny, más material jugable. La gente lo compara pues con una mezcla extraña entre Halo y Borderlands. Yo no sé si irán desencaminado o no, pero sí, la verdad es que lo parece, ¿no? Es un shooter MMO, muy bonito. ¿Y por qué empieza Sony con Destiny? Pues bueno, pues por esa beta exclusiva que va a tener PS4, que luego veremos cuánto tiene de exclusiva, si le va a durar, si no le dura, si aporta algo o no. Y bueno, y un pack con la consola especial que va a traer el juego. ¿Qué me puedes decir? A mí el juego me la suda bastante, no me interesa. Pero lo que más me gustó de todo es eso que hacen a veces de... Y lo tenéis disponible desde ya mismo. Eso es algo que a mí siempre me gusta mucho y dije, bien, no me lo voy a descargar, pero guay, me gusta eso. A mí también me gustó ese detalle. Es un juego que no me interesa para nada, pero el hecho de empezar a ver cosas ya, o sea, de decir, mira, hemos terminado la conferencia, ya lo tienes para descargar. Joder, eso para el que lo interese es una gozada. A mí me pasó una cosa curiosa con Destiny. Al principio me daba un poco igual, pero ahora vi un par de trailers y... Coño, no pinta tan mal. ¡Hombre! Sí, que puede estar bien, pero esto ya es una cuestión de gustos. A mí es un juego que a lo mejor me interesa, que luego lo juego y me gustará a lo mejor. Pero me Halo, por ejemplo, viendo, tampoco me gusta, o sea, que como es parecido. De todos modos, viendo la empresa que es, que Bungie hizo Halo, ¿sabes? Que por mucho que no nos guste a muchos el Halo, es lo que es. Y posiblemente creo que Sony habrá puesto Destiny la primera en la apartada para pasársela por la cara a Microsoft, ¿sabes? Se llevó tu bestia parda, tómala en tu cara, ahora son nuestros. Sí, sí, eso fue un poco puñalada de Bungie, ¿eh? Destiny es un poco puñalada. Sí, pero bueno, al final da igual, porque va a ser multiplataforma y va a llegar a ambas consolas. O sea, que, que por mucho que empieces la carrera antes, no significa que vayas a ganar, pues eso es igual. Sí, sí, sí. Pero vamos, que sí, que nos ha gustado, ¿no? Hay una impresión general positiva y oye, puede estar muy guay. Sí, no está mal. Así que vamos a seguir con una gran exclusividad. Vamos al lío. Y es The Order 1886. Lo digo en inglés para que veáis mi pedazo de acento. Joder. Es de Oxford. Bueno, está ambientado en un alternativo Londres victoriano, infestado de criaturas mutantes. Y oye, igual que hablábamos de Microsoft, que tenía un vendeconsolas como Sunset Overdrive, lanzo la pregunta... ¿Podría ser The Order 1886 el vendeconsolas que prepara Sony? Ahí lo dejo. Me ha encantado cómo lo has dramatizado. ¿Has visto? He hecho un corte de música. ¿Podría ser? ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Lo que pasa es que no. Yo creo que tiene dos partes. A ver, pero ¿acaso Sunset Overdrive? Bueno, sigue tú, perdón. Sí. Este juego tiene una parte que no me gusta nada y otra parte que me gusta mucho. Entonces, la primera parte que es muy en plan, voy con mi pistola y eso, y la segunda parte más oscura que es la que me mola. Entonces, no lo veo un pen de consolas. Creo que a este juego le falta algo. Pero acá, yo la pregunta que tengo, ¿acaso Sunset Overdrive es un pen de consolas? ¿De verdad? ¿Tampoco? ¿Creéis eso? No, tampoco. Es un pen de consolas. Es una exclusividad buena. Que con otras pues hace que la consola sea atractiva, pero nadie creo que se vaya a comprar el... no sé. Bueno, pero granito se hace la montaña. Claro. Yo entonces yo lo que pararía es una exclusividad potente, diría. Es una de las exclusividades buenas. Pero sí que yo creo que es comparable a Sunset Overdrive totalmente. Potente Sunset Overdrive que este. Yo no creo que sé. Es uno más de los que se suman a la lista, que uno después mira desde la distancia en el tiempo y dice qué buen catálogo que tenía la consola, y es uno de los juegos que se nombra entre los primeros puestos. Yo opino al revés, yo prefiero The Order a Sunset, pero por la ambientación, ¿sabes? Yo soy me encanta el tema victoriano, el tema steampunk, y es verlo y enamorarme y decir, joder, ¿por qué no me pillaré una Play? Y oye, y oye, han enseñado pues las transiciones, que no hay muchos cambios entre cinemática y gameplay. No, aunque eso sí, no sé si estáis de acuerdo conmigo, los Quiet Time Events que hemos visto, los QTE, a mí me preocupa un poco, ¿no? Eso de apretar un botón y venga a ver qué pasa. Sí. Es que eso está tan de moda que a mí me asusta, es que no me gusta nada eso, pero nada. Yo es que lo veo un poco del siglo pasado, precisamente, o sea, está de moda, pero está de moda como lo vintage. Hombre, pues Quick Time Events están de moda desde ese tiempo. Huele a Quick Time Events han estado de moda, creo yo. Huele a Shenmue de lejos. A Shenmue, a God of War. Porque acá está mucho más de moda, no sé. Igual es una sensación que tengo yo de que lo veo en todos los lados, pero me da bastante asco, la verdad. Sí, es comprensible. Y bueno, venga, vamos ahora a una petición vuestra. Porque yo me puse pesado. Yo, venga, yo quiero hablar del Endwine, por favor, que a mí me gusta. Y nadie me hizo ni caso. Pues nada, uno fuera. Eso sí. He de decir que tenía muy buena pinta los primeros segundos hasta que se vio de qué iba el juego. A mí me encantaba lo que estaba viendo, me pareció precioso. Y cuando vi que solamente iba de volar... No, a ver, yo digo una cosa. Pero tampoco es eso. Yo creo que necesitamos ver más cosas. Sí, a mí estéticamente me gustó. Yo no sé si estoy... Hombre, estéticamente es una maravilla. Bueno, es una maravilla. A mí me parece que es que los desarrolladores hubieran metido un chute de psicotrópico hasta arriba. O sea, que es un montón de luces. Es bien, pero tampoco es bonito, ya está. Bueno, pues nos vamos. Tampoco es locura, creo yo. Claro, es algo que además ya se puede comprar de forma digital por 8 euretes, así que mira, el que lo quiera probar y tenga una Play, adelante. Nos vamos a Abzu. Vámonos a Abzu, anda, que sé que tenéis también muchas ganas de hablar de él. Este juego, a mí Journey me parecía que tenía mucha mejor pinta que este, pero este, bueno, teniendo en cuenta que son de los mismos creadores, tengo bastantes esperanzas en él, vaya. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Os han vendido el nombre? O sea, ¿de quién viene? Nos han vendido son los mismos compañía. Que Arkane Company, ¿no? Un poco, creo yo eso. Porque es verdad, la verdad que lo dices, el juego tampoco hemos visto tanto como para que nos volvamos locos. Pero a mí, yo tengo aún la espinita de que no, aún no he podido hacerme con el Journey y le tengo unas ganas bastante locas. Y no, aún no he jugado, pero vamos, yo creo que este juego... Si es de That Game Company, que tiene tan buenas críticas siempre, yo creo que estará bien. Pues sí. En fin, algo más que añadir, porque mucho rollo con queremos hablar del Abzu y al final nadie dice nada. No, yo lo que decíamos es que para el Abzu, comparado con el Edwine, tenía, a mí al menos me interesaba más, me parecía más interesante. Sí. Bueno, queda... Sí, a mí también. Sí, queda me llamó bastante la atención. Como una anécdota más, como igual que Microsoft, que también metió su rollito indie, pues a Sony también le tenía que tocar. Pero ya está, habrá que seguir esperando. Sí, ¿qué iba a mí me pareció un poco absurdo. Bueno, retírate. Y nos vamos con el Little Big Planet 3. Que no se esperaba, la verdad. Y bueno, incluye la posibilidad, que a mí personalmente me ha parecido lo más interesante, de jugar a todos los diseños que los jugadores han hecho en los anteriores Little Big Planet. Más herramientas. Qué detallazo eso. Sí, la verdad es que sí. Porque además la comunidad de jugadores hace cosas impresionantes y sería una pena que se perdiera, la verdad. Pues sí. Y bueno, pues eso. Totalmente inesperado el Little Big Planet este. Yo no me lo espero, yo creo que nadie se lo esperaba. Es que ellos dijeron que no iban a estar. Claro, y fue un poco así, y además han añadido, porque el 2 no lo jugué, pero decían que tampoco había mucho cambio, creo, y con este tiene pinta de que han añadido nuevos personajes y tal, y tiene pinta de estar bastante bien. Sí, ese cooperativo a 4, la verdad es que tiene buena pinta y parece que tiene más herramientas de creación. Y un pequeño detalle, se vio que de verdad estaban jugando en el evento y no era pregrabado, porque madre mía lo que le costaba a la pobre chiquilla subir arriba. Eso es un milagro, sinceramente. Bueno, pásalo bueno. Sí, vamos a pasarlo a lo gordote, que yo sé que aquí también os gusta mucho. Estamos jugando. Todo esto era de calentamiento, ¿sabes? estamos preparándole el sitio al juego, que también era un rumor a voces, que era, pues, eso es, el Project Beast. Project Beast, que al final ha terminado siendo Bloodborne. Un tráiler muy corto, que es lo que han enseñado, en el que se ve que va a ser el Souls de esta generación. Que luego, a puerta cerrada, enseñaron algo de gameplay que se ha filtrado, creo que 15 segundos o algo así, y se siente, pues sí, eso. Como... No, más, se ha filtrado. Sí, más. ¿No? Se ha filtrado más. Pero bueno, al final lo que se ve es un Souls de nueva generación. Así que bueno, ¿qué os ha parecido? Yo. ¡Goti! Yo creo que este sí que podría ser más vende consolas totalmente que The Order, ¿eh? Bueno, al menos. Sí. Es que yo, vamos, le tengo unas ganas y eso que no tengo ni la Play y no sé ni si me la voy a comprar en años, pero vamos, muy locas las ganas que tengo esto. Son esta clase de juegos las que demuestran realmente quién es un hombre, ¿sabes? Y es que ver y saber que aquel que tenga una PS4 lo que querrá es demostrarse a sí mismo lo varonil que llega a ser. Sí, y no tiene mucho que decir. Está hablando del que no se pasó el Zombie U, ¿sabes? ¡Calla! Que ya lo tengo otra vez ahí para pasármelo. Bueno, a ver, perdona. Kinu, ¿qué quieres decir? A ver. Nada. Bueno, de todas formas hay que recalcar que los Dark Souls tienen mucha fama de ser brutales, de esto de que están muriendo cada 2x3. Y lo siento, al menos yo creo que no es así. Solamente hace falta un poco de maña, ya está. Sí, yo creo que lo que pasa que sí que es así, mueres mucho, lo que pasa que está implícito en el juego, el morir mucho es algo que es parte del mecanismo del juego, entonces no se te hace tan la locura de difícil, pero bueno, yo sí, de los últimos juegos que he jugado más difícil ha sido el Dark Souls, ¿eh? Porque uh-huh. Hay veces que si no invocas a alguno online, ni de coña, no puedes pasar, ¿eh? Una vez pasadas las catacumbas te pones un gran galón en el pecho diciendo, yo pasé las catacumbas de Dark Souls. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir, que es que esto tiene que ir, vamos, rapidísimo. Far Cry 4, ya hemos hablado de él, así que nada. Elefante. Despachado. Elefante es por doquier. Vamos a seguir luego con Dead Island 2, que este menudo sí, tráiler. Eso te iba a contar, es un tráiler muy, muy cachondo, que hace pensar que va a tener un enfoque distinto, ¿no?, a lo que ha sido. Sí. Tate, porque el último juego, el Dead Island, tenía un pedazo de tráiler impresionante. Sí, un eso pedazo iba a de mierda. Eso es lo que dijimos, que el primero, sí. Con este lo primer trailer, porque bien. Este lo hace Jaeger. Y sí, los Spec Ops. Es la de Spec Ops The Line y son gente con la que hay que tener, no fe, muchísima fe, porque son unos campeones. Que Jagger trabaja el Baxayao, Enrique Colinet, este youtuber tan conocido. ¿Así? Sí, como dato. Oh. Sí. Pues sí, el tráiler la verdad es que me moló muchísimo. Bueno, lo mismo tengo que decir del primero, que me flipó muchísimo. No sé si el hecho de que este tráiler sea más cachondo significa que el juego también va a pillar un poco esa idea o esa orientación. Pero bueno... Yo la verdad, sinceramente, no creo que ni que lo pille ni nada, porque he visto un poco el batacazo que me pegué con el 1, ya no sí, tengo sí. mucha fe, a menos porque... que salga y que la gente diga que es la hostia o lo que sea, entonces ya porque me lo pensaría, pero de primera ya me echa para atrás. El 1 tenía pinta de ser algo muy trágico que iba a dar énfasis en la pérdida y cosas así, sí, ¿sabes? Sí, sí. Cosas que solo con ese tráiler te montas la película y luego nada. De hecho, me aburrió el juego y eso que lo jugué multijugador, sí. Lo jugué con Axel y empezamos los dos a la vez el juego en el momento que sales del hotel y te oyes a los zombies y yo iba acojonado, después de ver el tráiler iba acojonado y no pasaba nada. Joder, ¿y qué pasa? Buah. Claro, sí, no, sí. Bastante. Sí, a ver. Muy decepcionado. Yo lo que veo es que Dead Island es una saga mediocre, ni es ni mala ni muy buena. ¿Sí? Por lo que no, sí, no sí, claro, sí, pero totalmente. Por eso mismo no entiendo la necesidad de desarrollar una nueva entrega después del primero y del Riptide. O sea, hay una demanda. Habrá vendido, digo yo. Sí, ¿no? Claro, se supone que tiene que haber una demanda, porque... En fin. Yo solamente espero que se lo tomen con el mismo humor que se tomaron en el tráiler. Que el juego sea así, como lo sí, que vimos sí, en sí, el sí, tráiler. Sí, sí. Porque mira, lo más divertido, lo que más me reí yo es con las carreras de coches que me hacía con Axel atropellando zombies. Porque nos teníamos que buscar una especie de minijuego creado por nosotros para poder divertirnos un poco, porque el juego en sí no ofrece nada. Sí, es sí. que es aburrido. Qué triste. Bueno, Grim Fandango. Yo creo que de las pocas sorpresas del E3. A mí me parece también un poco muestra de populismo por parte de Sony, que se veía a ella leyendo cartas de los jugadores. Sí, porque sí, vamos sí, a ver, sí. Digo yo, si hay cartas de jugadores y de verdad existen, ¿es que acaso nadie escribió que querían el regreso de Crash Bandicoot? Digo yo. O sea, si leyeran esas cartas, entonces, no sé... Que sí. Este juego es un postureo, tío. ¿Pero postureo. Alguien manda cartas en esta época todavía? Buena pregunta. Si se puede creer. Sí, algún americano de Texas. Eran todos niños, además. O gente que escribe como niños. ¿Pero un niño jugando a Grim Fandango? Ya. A mí lo que me molestó... Este juego es un postureo. A mí lo que me molestó es que leyeron la carta y era que decía el niño o quien fuera, decía que le gustaría ver más juegos antiguos. Que trajeran más juegos antiguos. Y tú dices, vale, esto querrá decir que van a sacar una... En la Store van a poner juegos antiguos o algo así, que van a... Pero muchos. De repente dicen, Grim Fandango, solo... pero solo ese, no ninguno más. Y dices, joder. Esa niña debe estar llorando en su casa ahora mismo. Sí, sí. Qué bien, que por una parte bien, porque es un remake. Es un remake hecho desde cero, no es una reedición HD ni nada de eso. Pero bueno, me decepcionó un poco en principio. Bueno, pues vamos a seguir, que yo creo que también hay un indie de esos que nos mola, nos mola. Goti, como dice el otro. No, mierda. A ver. Goti. Vamos al lío. No Man's Sky. ¿Qué le pasa a este juego? Pues bueno, es el indie, yo creo que más querido entre nosotros, presentado por primera vez en los VGA, los premios VGA del año pasado. Y oye, como dato, que es que nada más que lo han hecho 4 personas, ¿eh? Ya. Se les inundó el edificio hace poco también. Hombre, pero es reseñable, sí, sobre todo porque esta gente lo que ha hecho es un universo, dicen ellos, prácticamente infinito, que se va generando como ocurre en Minecraft. Que eso pero es sinónimo de aburrido. No, hombre, vamos a ver. No. Es como el Minecraft, pero todos en el mismo universo. O sea, que no es algo aleatorio que se crea en el mundo de un jugador y en el de otro, no. O sea, que sí. Yo lo veo interesante. Es un Starbound MMO técnicamente. Yo me canso de repetir que a mí este juego me parece Proteus con un Beat Hazard o cualquier juego de martillamientos parecido. Nada, yo no he jugado al. Perdona. Quiero saber si el escenario es interactivo y pues. Ahí está. Muchas más cosas, porque como sea explorar, o sea, mirar. Y hacer navecitas a marcianitos a mí me parece una castaña. A ver, yo, si el juego ofrece poder ir de planeta en planeta, tal como se ve en el vídeo. Sí. Y, o sea, que tú estás en el planeta, uh-huh. Que puedes interactuar con él, que te puedes montar a tu nave cuando quieras. Sales del planeta, joder, sales sin cortes, sales sin nada, es que sales directo y te metes a otro planeta que está por ahí cercano. Y aterrizas y puedes interactuar con el mundo, Dios mío, lo quiero. Esa es la idea. Hay un juego así, se llama Spore. Es igual. Anda ya. No. Echadlo de aquí, por favor. Madre mía. A la calle. No, pero quitándome la burrada que acabo de decir, yo es que no veo mayor diferencia entre lo que se puede hacer en este y lo que se va a poder hacer en el Star Citizen. Porque es que el Star Citizen, el concepto que están planteando, va a ser el mismo. Va a ser exactamente Star el mismo. Star Citizen no puedes ir a planetas sí. y todo sí, eso. Sí. Entonces sí, no Star Citizen tiene más planeta. Creo que sí. De hecho, hay un modo First Person Shooter dentro del propio juego. Entonces vale. Es que va a ser lo mismo técnicamente. Pero, a ver, pero si es First Person Shooter no es lo mismo, porque pegar tiros no es lo mismo que irte con el No Man's Sky y te quedas tú ahí tu En el Star Citizen se podrán hacer más cosas que en el No Man's Sky. Sí, hay que ver si es interactivo. Yo creo que es comparar, no creo que sea un simulador espacial este juego, ¿eh? No creo que se pueda comparar con Star Citizen. No, para nada. Es más, ellos mismos han dicho que vamos a poder explorar el espacio y los planetas en detalle. Es decir, vamos a ver los mares, los océanos, las montañas, las grutas y las especies que viven en cada planeta. O sea que... Wow, es que a mí es que me lo vendieron muy bien el juego. Lo vi y me asombró y todavía sigo asombrado esperando ver más del juego. Pero es que si es lo de explorar y ir, tienes tu cuaderno y vas... Cada vez que ves un dinosaurio, un animal nuevo, ¡pum! Te aparece nueva entrada, tal, lo acabas de registrar. O un planeta, o una roca, o lo que sea. Y solo es eso, ir capturando como una especie de Pokémon Snap, pero con geología y animales. Ojo, espero que no. Pues a mí me parece, eso me aburriría. Bueno, nos ha dejado con la intriga. Si os parece, vamos a pasar. Sí, la intriga de saber más. Sí, con ganas de más, con ganas de mucho más. Y ojalá se siga enseñando más cosas del juego. Y vamos a ojalá otro. Le agreguen. Sí. le agreguen Project Morpheus a ese juego. La verdad es que sí, le sentaría genial, ¿eh? Sí, con los colores saturados, sí. Ni te cuento. Pero bueno, vamos a seguir, anda. Y vamos, esto va a ser muy rapidito. Yo creo que vamos a hacerlo más corto que el propio tráiler, que era bastante largo, del Metal Gear 5 de Phantom Pain. Y que bueno, ahí es donde vemos a Kojima y su complejo de director, con un tráiler de 5 minutazos, ¿eh? Y además... Pero una... Sí. ¿Eso era una película o es un juego? Sí, es que es eso. Este no era un especial sobre el E3. Yo creía que esta vez no íbamos a hablar de cine. No, y además... Soy un exagerado, tío. Es que soy un exagerado principalmente. Y además, yo creo que el problema que tuvo fue que ya se había filtrado esa misma mañana. Si no, la gente se hubiera quedado con la boca abierta. Pero claro, se percibió esa respuesta tímida, ¿no? En el público. En fin. O sea, como sea, el trailer era una maravilla. Buena música, buenas escenas. Sí, sí. A mí me gustó el trailer. Totalmente. Lo que pasa es que... Sí, sí. A mí también. Sí, no, vale. No nos pilló de sorpresa. Bueno, pues con la idea. Soy fanboy de Kojima, con la idea esa de que en general el tráiler está muy bien hecho, esperábamos algo más en otro sentido, de que no fuera lo mismo que ya se filtró. Vamos a darle también un pequeño saludo a Konami. Oye, de verdad, gracias por borrarnos el tráiler del canal de YouTube. Te queremos mucho. Stream. Y rápidamente, no quiero tampoco focalizar en el tema, GTA V, que en PC se ha anunciado en un primer momento para Play 4. Los tíos fueron muy listos, otra muestra de populismo. No engañaron a nadie, pero se callaron. Que al caso viene a ser lo mismo, ¿no? Porque parecía una exclusividad que no es. También llegará a One y a PC. Y vamos ya a lo gordo, anda, vamos a lo gordo. Batman Arkham Knight, multijugador, o sea, es un juego multiplataforma que nos trae también loquísimos. Todos estaremos de acuerdo en que es el gameplay en mayúscula, ha sido este, totalmente. Locurón en movimiento, sí. El Batmóvil, además, es que eso, el Batmóvil está chetadísimo y se espera pues muchísimo de lo que haya hecho Rocksteady, ¿no? Con las nuevas máquinas. Yo no me había quedado tan flipado del teaser aquel de hace tantos años del Skyrim, en serio. Sí, esta saga lo están haciendo muy muy bien con esta saga, en serio, que se dan menos con Legend. Sí, sí. Y muchas ganas de este tercero, porque además pinta que será next gen total, que es lo que yo creo que Rocksteady sabe bien lo que hace. Es que logren hacer que gente como yo, que no me gusta mucho de ese, esté loco porque salga el Batman, es que es mucho lo que hace. Pues sí, la verdad es que sí. Hay mucha fe, ¿eh? El último juego de Sony. Han cerrado con un juego también muy esperado que se veía venir, el Uncharted 4. Que bueno, han terminado pues con un teaser que pinta bien, pero da la sensación de que lo han metido solamente para decir, que estoy aquí, que aún me queda medio siglo de desarrollo, pero que estoy aquí. Por cierto, perdona Sergio, no has dicho el subtítulo del juego. ¿Qué malo eres? ¿Cómo te has dado cuenta que lo he evitado? No te voy a dar ese placer, precisamente. No, como es Uncharted 4, es que si no me lío con los, ¿sabes? Me llevo una es a death end. Bien. Así ya está, ya que... puedo seguir, ya. Para sí. Que me quede claro, bien. Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece el teaser? ¿O hablamos solo del nombre? Que fue la troleada, porque todos esperaban a Kratos y de repente te sacan a Nathan. Porque por la troleada esta del wifi que tenía nombre Kratos, todos esperaban ahí el God of War y de repente de esto. Que bueno, que realmente es buena noticia igual, pero todos se quedaron un poco sorprendidos. Nathan levantó la manita y dijo, hola. Igual hace falta que alguna niña mande una carta a las oficinas para que lo hagan. Quién sabe. Hacerlo lo están haciendo, fijo. Sí, eso está claro. Y bueno, como resumen ya de la conferencia de Sony... Yo creo que hay grandes ausentes. Project Morpheus, del que es que no se habló nada, excepto, eso sí, que estaba en el stand allí de Sony para que quisiera verlo. No, sí que se habló, pero... Pero 30 segundos. Claro, sí, muy poco. Dijeron, muy poco, oye, sí. Hemos venido con Project Morpheus para aquí la feria y con dos nuevas demos. Ya está. Venga, otra cosa. Es que también, joder. Con lo esperado que está eso y qué poca caña le han dado. Pero mejor no extenderse porque acabamos volviendo a hablar de la misma historia. Totalmente. Así que, si os parece, vamos a escuchar el resumen que yo he hecho también musicalizado. Por favor. Por favor, sí. Vamos a ver qué tal. razón por la que Sony no arrasó. Fueron pocas las sorpresas que captaron mi atención. A las 3 de la mañana no apetece escuchar un largo discurso de por qué están donde están. Sin embargo, Vita no resucita, sigue relegada, amando más el gol de la conferencia. Lo marcó Project Beast, a todos cuento los días hasta su lanzamiento y así poder pagar un pastizal. Destacaron sin igual, supieron qué hacer para impresionar más. Project Morpheus fue olvidado cuando pudo ser el rey, en vez de la noticia de nuevos free to play. Nadie quiere oír la palabra TV, ni servicios que no llegarán aquí. El gol de la conferencia lo marcó Project Beast, a todos cuento los días hasta su lanzamiento y así poder pagar un pastizal. Conozco la razón por la que Sony no arrasó, poca ambición en su presentación. Bueno, ¿qué? Yeah. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Tai. Felicidades, Tai. Pastizal, pastizal. Mierda, ¿cómo sí, aplaudo sí. Con el puesto de auto? Me ha encantado, me ha encantado. Oye, tenés que apretar la tecla con el codo. Se oía los billetes golpeando la pantalla mientras mencionaba la palabra pastizal. Qué va, lo he hecho con cariño, como siempre digo. De verdad. Tienes unas coristas simpaticísimas, ¿eh? Son brutales. Sí. Y el momento en el medio, en plan heavy, ¡buah! Eso es flipante, ¿eh? Uah, casi pero había heavy. Aquí ninguno escuchamos música de esa, ¿eh? Bueno, que aquí no voy a hacer solo yo el ridículo. Nos vamos a Nintendo. Pero como sí, hay palos para todos, vamos a escuchar un audio que va a introducir lo que esperaba nuestro amigo Serenion de Nintendo, ¿vale? ¡Pero qué hijo de puta! Sí. Por favor, un poco de silencio que vamos allá. Dale. Cuando mañana empiecen Skyward Sword, Xenoblade Chronicles, el Fire Emblem, van a sacar el Fire Emblem, me voy a calentar la boca y voy a seguir diciendo burrada, pero van a sacar el Fire Emblem para Wii U, Fire Emblem, la versión para Wii U, van a sacar el Animal Crossing el año que viene. Animal Crossing el año que viene también en Wii U. Vale, Fumito Ueda en Nintendo. Nintendo va a recoger viejas glorias, va a contratar a Fumito Ueda y va a contratar a Peter Molyneux. Un inútil que lleva como 7 años para un juego que no va a salir nunca. Ese tío no existe, que ese tío murió, seguramente se murió en un puto callejón. No. Muy bueno el no del final. Así que... Hostia, tío, acabo llorando. Que, por favor, quiero que se vuelva a romper en este momento la cuarta pared, hoy voy a reventarla. Que se sepa que yo ya pagué el pecado de calentarme la boca, ¿eh? Y el señor Sergio se ganó un Dishonored en Steam, tanto que rehúsa del PC, está jugando en la placa sí. De la raza. Bueno, maestra. Bueno, hay que explicarlo un poco. Yo con este señor hice una apuesta, él decía, no, Nintendo nada más que va a sacar ports. Y dije, bueno, vale, pues nos apostamos un juego de la lista de deseados de Steam. Si yo gano, me lo llevo, si no, ganas tú. Y bueno, ahí estoy jugando al Dishonored. Así que... Es que el lema de la canción de Serena es de Nintendo is for ports. Bueno, anda, vamos a seguir que si no esto se queda atascado aquí. Vale, ya está. Venga, vamos a empezar con Nintendo que sacó su Smash Bros, que era esperado por todos, pero lo hizo con una intro con Iwate y Reggie dándose de hostia en plan Matrix. Que ha sido genial. Sí, lo mejor del E3. Es el vídeo que ha ganado el E3 totalmente. Sí, el vídeo ha ganado el E3 el año que viene. Totalmente. Y bueno, yo creo que el juego también ha sido el espectáculo de la feria, sin ninguna duda, y más con el torneo que montaron allí mismo, que yo creo que como a mucha gente, a mí por lo menos me mantuvo pegado a la pantalla a altas horas de la noche. Yo he de decir que no lo vi más que nada porque quería descansar un poco ya. Sí, pero sí que estuve enterado de lo que pasó en la final, que debió ser bastante sucia. No sé si tú la viste. Sí. Que el tío que iba perdiendo dejó que la cuenta atrás llegara a cero para el empate o algo así. Para el modo este. Para el modo muerte súbita. Sí, eso es. Y que le dieron de abuchear bastante y todo. La abuchearon, de hecho, tío. Joder. No, en los torneos que organizamos localmente estaba prohibido hacerlo. Fue bastante asqueroso, sí. Sí, porque aquí en Cádiz hay varias asociaciones y siempre montan algún torneo de Smash Bros. Apunta bastante gente y queda totalmente prohibido dejar que pase el tiempo. De hecho, creo que no ponen ni tiempo en la final, que ponen tres vidas y ya está. Claro, pero que después hizo justicia con la contestación que tuvo Reggie cuando quiso jugar, cuando el chico le pidió jugar con él. ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron eso? Sí. No, ¿qué dijo? Le dijo que él juega todos los juegos de Nintendo que salen, pero que reconoce que es muy malo en el Smash Bros. Pero que va a estar jugando todo este año para el año que viene patearle el culo. Qué bueno. Mi padre, así es. Bueno, más cositas del Smash, anda, que enseñaron mucho. Han confirmado a los Miis, a Palutena, luego también enseñaron en la recámara a Pac-Man. Y bueno, las figuras NFC, ¿no? Que van a actuar un poco como, al menos en mi punto de vista, ¿eh? No sé. Como el Street Fighter con el Street Pass que usaron en el Street Fighter 4 de 3DS. Es decir, tú vas a tener una figura que vas a subir de nivel al personaje como si fuera una especie de bot y que luego pues va a pelear contra otros. Es decir, que nosotros ni lo controlamos. Es decir, que, como digo, ya no va a existir ese miedo al pay to win en el online. Eternal GOTY Forever. Estaba todo el mundo con el miedo, pues ya no hay miedo. Yo ya me pusieron, a mí me da igual, me pusieron los Miis en el Smash Bros. A mí ya me vendieron, no uno, sino me vendieron varios. Pero juegos. Tú es que eres un cutre, eres un cutre. ¿Quién se coge a los Miis? Los Miis son los más feos del mundo. Me cojo a Hitler, me cojo a Osama Bin Laden y tú sabes el gusto que da jugar al Mario Kart y ponerme a jugar con Osama Bin Laden en online. Eso no lo hace ninguna otra empresa. Pero no, es que no lo había gusto. Pensado, pero no lo había pensado, pero es muy bueno. Imagínate un Smash Bros enfrentando a un grupo de insurgentes talibanes contra un grupo de americanos. Eso tiene que ser maravilloso. Me pongo a Bill Clinton. ¡Exacto! Ve, Jorge ya va cogiendo el punto. Bueno, eso es una flipada tuya. Es una flipada tuya. Pues ya jugaremos en el online al Mario Kart y ya verás con quién jugaré. Bueno, yo lanzo la pregunta otra vez, me voy a poner dramático igual que antes y allá voy. Es más, bros, vamos a ver. ¿Vende consolas de Wii U o qué? Totalmente. Sí. Totalmente. Vale, pues yo creo que bastante. Si está tan claro, yo tengo la Wii U y me voy a comprar otra. Pues si está tan claro, subimos la música. Venga. Yo quiero decir una cosa. Sí, primero, dale. Los Miis, o sea, los Miis los han introducido muy bien con esos tres tipos de Miis. Sí. Eso ha sí, estado sí. muy bien introducido. Y el otro día he ido a GameStop y a comprar un regalo a una amiga y me he fijado en el merchandising de Nintendo. Y tenía algunas figuritas en oferta, 3 euros, pero normalmente cuestan 6 y 10 euros unas figuritas súper pequeñitas. Si las figuras NPC valen 10 euros, igual que las de Skylanders, solo por merchandising ya merece la pena, porque tienen muchos detalles, y las que venden de normal no tienen tantos detalles y son, en relación calidad-precio, bastante mediocres, la verdad. Pues sí. Sin duda. La verdad es que tienen una calidad estupenda. Yo, vamos, incluso si no me llega a pillar el Smash Bros, me pillo la figurita. Que no me llego a pillar el Spano. Eso sería una cosa muy extraña en mi caso, vamos. No te preocupes, Inu, que yo te regalo una Wii U. Yo, vale. Lo que tengo está dicho, ¿eh? Esto está grabado. Sí, sí, sí. Está grabado. Eso. No, pero como dice Inu, también va a salir para la 3DS. Y es mi mayor miedo, porque yo tengo una 3DS, el juego me está interesando bastante. Y me da muchísimo miedo. Yo es que tengo la 3DS, la primera, la pequeña. Y sí, me da que miedo yo. Que no se vea bien en la pantalla. Porque. Pues sí. No porque se va a mí ya. Bien, yo creo, es que no, yo me tengo el miedo de que empiece a jugar y no. Pero para eso han hecho el trazo negro que para las figuras, o sea, para los personajes, claro. Para poder distinguirlo mejor. Yo creo sí, que pero eso es en algo momentos tan que. Básico. Pero en momentos que dos personajes se alejen demasiado no. Y se tenga que hacer la pantalla más pequeña para ver. Es que no sé. Pero a ver, es a que mí, es algo ay, tan yo, básico yo, que, lo van, que a ver, lo van a resolver fijo. O sea, quiero decir, es que es algo... Bueno, Nintendo ha dejado pasar cosas tan básicas también, joder, a veces que tío, yo... Pero como eso, eso no como se arregla con el tamaño de los escenarios. Es... Yo creo que los escenarios otros de ese van a ser bastante pequeños. Estoy con Arki. Claro. Y han dejado pasar cosas mucho más básicas, las han dejado pasar. Recordemos que la 3DS solo tiene un joystick. Bueno, pues a ver, yo confío en Nintendo. Pero bueno, yo quiero hablar también de cosas, porque hemos hablado aquí de todo tipo de juegos. Momento morralla en otras conferencias, otros que nos han encantado. Vamos al momento mono. Mono de bonito. Pero qué fanboy. Para nada, además, no, yo creo que es cierto, el Yoshi Gullis World es precioso, o sea, todo hecho con lanas, sí, como en el sí, Kirby sí, Epic Yarn. Sí, sí. Y además que hay detalles muy buenos, porque ves como Yoshi convierte a los enemigos en ovillos de lana, o como con la lengua puedes descoser algunas zonas del escenario. O sea, que es precioso. Sí, totalmente. Es que parece que lo puedes hasta tocar. Sí, sí, sí, dan ganas sí. de abrazarlo. Es lo contrapuesto al de 3DS, que es feísimo, y este es precioso. Pues sí, la verdad es que sí. Mi único temor, que no sé si es compartido, es que le puede ocurrir a lo mejor como al Kirby, ¿no? Y que su dificultad sea tan inexistente que acabe haciéndolo aburrido. Esperemos que hombre, no. No creo. De hecho, el de la 3DS que nombró Geyser, que dice que es bastante feo, el juego pensé que iba a ser bastante fácil y no lo es tan así. Si uno se pone a buscar todas las cosas que hay escondidas en los niveles, se vuelve complicado. Pues sí. Bueno, pues vamos a seguir, anda. El siguiente, el juego del Capitán Toad, lo que han hecho es extender las fases que ya vimos en Super Mario 3D World, que tanto gustaron en el juego. Yo, principalmente, igual que he hecho con el MOBA, que le he preguntado a Geyser y tal, o al Far Cry, a Axel, la pregunta es obligada. Jorge, tú que lo has jugado en profundidad al 3D World, que lo que has visto, ¿qué te parece? ¿Y qué te pareció en su día las fases de Toad? Las fases del Capitán Toad me parecieron algo como para salirse un poco, para cortar en el 3D World un momento lo que son las fases de plataformas y tener algo un poco más de, supongo como que, no diría estrategia, pero requieren pensar un poco más a ver por dónde, por qué camino voy a llevar el Capitán Toad y cómo hacer para llegar a agarrar cierta estrella que está en algún lugar que parece inalcanzable, porque el personaje, recordemos, no salta en las escenas del Capitán Toad. Así que cuando uno quiere superar un obstáculo hay que buscar la forma de rodearlo o por dónde ir porque no lo puede saltar. Creo que esto es una forma de hacer un juego más, con una temática un poco distinta, pero va a ser un juego de eShop, un juego corto, un juego barato y supongo que va a ser bastante divertido. Sí, eso te quería preguntar también. ¿Tú que lo has jugado, Jorge? Al del 3D World. Te quería preguntar a ver si tú crees que daba para un juego independiente. Yo creo que Nintendo necesitaba lanzar un juego que esté asociado a la saga principal de Mario, pero que sea una cosa un poco distinta. Creo que aprovecharon esta idea, les habrá interesado cuando vieron la respuesta de los jugadores ante esos niveles, que eran distintos a lo tradicional, y tomaron la idea y dijeron vamos a hacer un juego y listo. De hecho, estoy casi seguro que habrán tomado diseños de escenarios que ya tenían hechos para el 3D World, que al final los descartaron. Claro. Y los habrán utilizado para hacer este juego ahora. Yo creo que sí que puede salir en físico, Pon tú que... Piensa que normalmente la media de misiones que tiene un Mario son unas 60... Entre 30 y 60 mapas, ¿no? De hecho, el Mario World tiene, creo que son 60. Y... Imagina que te hagan 60 o 70 pantallas de estas, y te metan algún extra y demás, yo lo compraría. Sí, pues sí, yo sin duda lo voy a comprar también. Me resultó bastante interesante. Ajá. Goti. Bueno, vamos a terminar con ese alegato que estarías dispuesto a pagar por él. Totalmente respetable. Y vámonos también a lo más importante, que de verdad lo digo, que se me llena la boca de hablar de Zelda. Tenía unas ganas impresionantes. No, pero se me llena de emoción, de arcoíris que me salen de la boca. Sí. O sea, no eres como tú, que te sale bilis. Y bueno, esto es la locura, ¿no? Este Zelda, Onuma, se hizo de rogar haciéndole un recorrido al desarrollo de anteriores Zelda. Y a ver, tiene su justificación, ya que la nueva entrega recuperará esa libertad de ir a donde te diera la gana, como en el Zelda original. En fin, mundo abierto a los Skyrim y posibilidades de ir o afrontar las mazmorras como te dé la gana. Antes de entrar en Dios, qué guapada, no sé qué, vámonos a lo que pensamos en directo mientras veíamos aquel trailer tan intrigante. Anda, vamos qué a ver. ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Qué es esto? No entiendo nada. What the fuck es eso? Madre mía. Pues asesinado. Pero ese no es Link, ¿no? Sí. ¿Eh? El de... Ah, sí, míralo. What the fuck, ¿qué Link es este? Ese es de Skyward, ¿no? El de Skyward. Sí. Pero está muy raro, tío. ¿Qué? Con el pelo largo. ¿Qué cojones? Es como... Es un Dios, poco como el de Wind Waker de mayor, ¿verdad? Sí, no me digas que eso es todo lo que van a mostrar, me cago en mi vida. Yo no esperaba muchísimo más, ¿eh? Yo no esperaba muchísimo más. Pues yo soy es compartido. Joder, yo quería más. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que presentaron del Mass Effect? Pero si, nada. Si no hay nada ahí, no hay, hay poca cosa. Vale, sí, el mapa ese es impresionante y tal, y te dicen que puedes ir, pero yo quiero ver cómo vas. Y también quiero verlo. A mí me pareció, pero me ha encantado. Ni siquiera me dio la impresión. Ni siquiera claro, me dio la impresión de mapa abierto. Me parece abierto, un escenario. ¿Eh? Me parece un escenario. Falso. Que me creo, mira, me creo. No, pero yo, a ver, sí, será mapa abierto porque lo dice Onuma, pero yo no lo he visto. A mí me parece un escenario pero... porque además, no sé. Es no. Mentira. Ten fe. Pero a ver, yo lo que me sorprende mucho no es lo de Zelda, mapa abierto. Siempre ha sido de mapa abierto. Hombre, pero estaba vacío. No tan grande. Claro. Estaba vacío, pero este ¿qué quieres decir, que llene? Pero no estamos hablando de si es vacío o no. Cállate. No estamos hablando de si está vacío o no. Estamos hablando de que es mapa abierto. Y claro, Zelda desde sí. El primero. No. Escucha, vamos a ver. No. Piensa que entre las zonas había transiciones, es decir, tocaba tal sitio, ahora te vas a una mazmorra, luego a tal sitio, luego otra mazmorra. Había una linealidad que ahora se van a encargar. Sí, eso sí. Pero la bueno, cosa pues, es que sí. Pero lo que pasa es que hay niveles de sandbox, ¿no? Hay niveles de mapa abierto y Zelda igual fue de los primeros que empezó a abrir el mundo, pero no es, o sea, no se puede comparar con Skyrim, ¿vale? No, no se puede comparar. Ni de coña. No creo, para. Pero yo tampoco creo que este sea así, porque este, Aonuma tiene una visión un poco loca de... No, pero... En el Skyward Sword, sí. Este está diciendo lo mismo que dijo con el Skyward Sword. Estamos intentando vamos a hacer un juego que las mazmorras no sepas muy bien qué es mazmorra y qué es y en qué momento es mundo abierto. Lo dijo así, tal no, cual. No, pero ha nombrado una referencia muy importante, que es el Zelda original de NES. O sea, ese juego es verdad que te decían, oye, tú estás aquí, venga, ¿ahora qué? ¿Cómo te las apañas? Si no sabes ni dónde estás ni a dónde vas, ¿entiendes? Pues yo creo que eso será un poco por donde tiren. No hay una falsa libertad, es que eres libre realmente. Yo lo que veo aquí es que hay mucho fanboyismo. Axel está defendiendo con un buen argumento lo que está diciendo. Y ustedes, no se puede consentir. Está diciendo la verdad. Anda, el tío este no dijo también criterio. Con el no Kai Sol. No tengo yo criterio, no claro. Tienes. El tío este ya ha metido dos veces o tres veces el dedo en el ojo de la gente. Y todavía cada vez que lo se me hacen los ojitos chiribitas. Eran primeros pasos, eran experimentos. Lo hicieron con el A Link Between Worlds, el Wind Waker incluso, que ya desde entonces el océano abierto. O sea, han dado pequeños pasitos para llegar a lo que tiene que ser este juego. Venga, hombre. Un tufo a fanboy. Pues es que tampoco que tiene que ser eso, creo yo. No yo, hasta que no, hasta que no lo vea, no me lo voy a terminar de creer. No digo que no pues sea verdad, pero yo quiero verlo. Es la tendencia. Ojalá fuera ahora, verdad. Y ese mundo de ahí tampoco no veía nada grande ahí, ¿sabes? Que sea ojalá parte, fuera verdad. Pero... Vamos a ver, era en plan, oye, ¿ves unas montañas al fondo? Pues vas a poder ir a esas montañas. Oye, ¿ves que sí, hay hecho... un lago por ahí al fondo? Pues vas a poder ir al lago. Eso de hecho, pero hay un asunto ahí. Yo lo veía como si fuera, porque me ha pasado de jugar algunos juegos así, lo veía como si fuera un mapa interactivo en el que me muestran en un plano ancho todo el escenario y dicen, ¿ven las montañas que están ahí atrás? Vas a poder ir ahí. Pero quizás no sea que voy a poder hacer todo el recorrido a caballo pasando por los diferentes paisajes hasta llegar hasta ahí. Sino que simplemente toco en el gamepad las montañas y la cinemática que me muestra cómo llega hasta ahí. Eso no, pero sí que me veo el escenario fijo y el tío moviéndose por ahí. Pero que me estáis contando, es que no os habéis enterado de las declaraciones que ha dado Onuma, que dice que incluso algunos jefes finales te los vas a encontrar a lo mejor en el bosque, a mitad del bosque, sin que tú te hayas dado cuenta. Igual que sí, igual, muchas cosas. Claro, de la misma forma que de la misma forma que en Skyrim te salen dragones por la cara, aquí a lo mejor pasa lo mismo. O sea, yo creo que hay que darle un voto de confianza. Es Zelda, joder, es Zelda. Ya me lo han jugado sí. muchas veces a la Onuma. Entonces yo no tengo fe en la Onuma. Yo quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta aquí al aire. Muy seria. ¿Es Aonuma el moliné japonés? Sí, no. Sí. No. No creo. A ver, no tan exagerado, no. Pero... Miyamoto es el moliné japonés. ¿Qué dice? ¿Qué eso dice? Sí que no, eso sí que no. Bueno. Miyamoto también te metió ahí. Dos... No sé. De todas maneras, yo creo que las dos la superan cuando se empieza a ver un poco más. Pero... Bueno, ya está. No hablemos de Miyamoto, que el pobre también tiene tela. Ya seguiremos. Vamos a seguir sí, con lo demencia. Nuestro, que ya nos vamos a las 3 horas de duración, ¿eh? Sí, ya estamos ya. Joder. Sí, sí. Bueno, rápidamente, que de Pokémon y más de un remake, yo no quiero alargarme mucho. ¿Os lo compraréis o no? Sí. Ya está. Sí. Claro. Sí, sí, cuando se relaja. Pero ves, es como la Assassin's Creed. Es una de las mejores entregas de la saga. Por favor, como lo compraremos para criticarlo bien. ¿Cómo sí. lo vamos a criticar sin tenerlo? Claro. Yo es que además, he de decir que este coincide justo con es el remake del juego que justo dejé. O sea, quiero decir, este no llegué a jugarlo en su día. Yo fui de azul, de plata, y cuando llegaron estos yo ya me salí un poco de la mente, pues porque ya no, mis amigos no jugaban y yo jugar solo me aburría, y al final lo dejé. Me dio pena, pero bueno, luego reenganché con el plata y desde entonces el Soul Silver, y desde entonces he tenido ganas de este juego porque he oído cosas muy buenas y me ha alegrado que se haga un remake, así que yo sí, me lo pillaré fijo. Pues muy bien. Bueno, pues vamos a seguir, hombre, que es que Pokémon, yo sé que aquí hay muchos pokemaníacos, pero ya está. Vamos, Goti. Ahora que tengo esta música de fondo, así en plan puzzle, vamos a plantear el siguiente juego, Bayonetta 2. Ya llegó su turno, llegará en octubre de este año, por lo que será de las pocas cosas que disfrutemos también en este 2015, al menos por la parte de Nintendo, junto con el Smash Bros. Y bueno, ¿qué han enseñado? Pues más gameplay frenético, extras, que son puro fanservice, como los trajes de Samus, Link y Peach. Fanservice. Sí, totalmente. Muy fea, ¿eh? Feo, muy feos. Horrible. Muy feos. No, las piernas son como dos tentáculos. Bueno, pues os voy a contar una pequeña anécdota que no sé si la habéis oído. Resulta que el primer diseño que hizo Platinum Game del traje de Link para Bayonetta tenía una camiseta blanca debajo del habitual traje verde. Bueno, pues fue la propia Nintendo la que le dijo que se la quitara, le quitara la camiseta para que se le viera el canalillo, ¿entiendes? Que de la otra forma se cargaba lo que era Bayonetta. O sea, que quiera que se enseñe material. ¿Sabes lo que pasa? Estos, al contrario que los otros, no tienen el presupuesto para personajes femeninos, ¿sabes? ¡En absoluto! lo que sí tienen los señores de la brujilla es un pequeño déficit presupuestario en cuanto a la ropa, ¿sabes? Porque no sé si aquí alguno ha jugado, aparte de Sergiote. Parece ser que no, ¿no? Que, bueno, la señora... Es claro, esto es ahí, pero... Lo sabes, ahí está pelúa. La mujer. Puntazo a favor de que te metan el Bayonetta 1, ¿eh? Sin duda. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece. Muy, muy, muy, muy cortita ahora que tenemos el Bayonetta. A ver si solucionamos también los problemas técnicos, que ya escucho algunos con cortes, que ya sabemos cómo es la conexión en España, al menos en mi caso, que es bastante lamentable. Y nada, un poquito y volvemos. Y bueno, ya volvemos después de esa pequeña pausa. Ahora ya espero que se hayan solventado todos los problemas y no haya ningún corte extraño, que me encantaría oír todas vuestras opiniones durante todas las 3 horas que llevamos y las que queden. Total, nos vamos al Hyrule Warriors. El comentario general yo creo que fue como, madre mía, cómo ha mejorado desde la primera vez que lo mostraron, ¿no? O sea, la primera vez estaba un poquillo verde. Sí, totalmente, cambió muchísimo. La primera vez me había parecido un espanto. Pero ahora cuando lo mostraron me gustó bastante más. Sí, sí. A mí un espanto no, porque estoy acostumbrado a los Musou, ¿sabes? Que son juegos que más o menos me gustan. Son morrayas, pero son morrayas para entretenerse un par de horas. Y cuando vi que habían mejorado la calidad gráfica de este, dije, bueno, va mejor. que la IA después sean un montón de espantapájaros mirando para ti mientras les pegas es otra cosa. Yo es que lo que veo... tengo bastantes esperanzas. Sí, ¿no? Yo tengo bastantes esperanzas de este juego porque me gusta mucho el género. Me gustan los Dynasty Warriors, los Samurai Warriors, y este le tenía muchas ganas. Pero ¿no os parece verdad que hay como mucho descontrol en la pantalla? Que sé que es propio de este tipo de juegos. Pero a mí es que eso me echa para atrás muchísimo, ¿eh? O sea, no saber ni dónde estás. Si eso a mí me encanta, a mí eso me encanta. Si eso te descoloca, los mayores problemas que tienen los Dynasty siempre son las bajadas de frames. ¿Qué es? Sí. Pulsar el ataque especial y pararse el juego, pero tal cual, hacerse un congelado y después empezar a moverse. Y tú, venga. Y eso pasará siempre. Siempre pasa. Siempre pasa. O sea, por el 1 million troops. Pues bueno, yo creo que nos quedamos con eso, con la sensación de que ha mejorado, que todavía puede seguir mejorando y que a lo mejor pues no queda solamente como un experimento aislado y tiene éxito y se convierte en un spin-off, ¿no? Como tantos que tiene Mario u otras sagas de Nintendo. Le seguiremos la pista. Sí, uno que yo creo que vamos a pasar un poco cortillo, solamente mencionarlo, el Kirby and the Rainbow Curse. Para Wii U, que va a aprovechar el puntero y va a rescatar la jugabilidad del Paintbrush de DS, así con los pinceles que tenemos que marcar la ruta que tiene que seguir Kirby. En fin, yo creo con que... Con este sí vomitas Arbiri. Yo creo que este a un mí poco... es que me recuerda demasiado a la DS. Yo al principio me creí que era un port, pero bueno, sí, viendo que es una secuela, a lo mejor caería. Uh-huh. Sí, yo creo que, en fin, indiferente. Vamos ya también, ya hemos hablado de Zelda, de Bayonetta. El tercer plato fuerte se llama Xenoblade Chronicles X. Hay mucho amor a Monolith. Por fin se ha despejado la X de la ecuación y sabemos el nombre completo, que tampoco es que le hayan dado mucha imaginación, ¿eh? Pues vamos. Tú calla. Chistaco, chistaco. Pero bueno, vamos al lío. A ver, ¿qué añaden? Pues han añadido mechas, batallas espaciales y más profundidad, si cabe, a la fórmula original. Ahora, pues con las posibilidades técnicas que en Wii les quedaron un poquitín cortas, ¿no? Sí, igual me dio la impresión de que también se queda corto este, ¿eh? El diseño de los técnicamente, escenarios... estoy hablando técnicamente. El diseño de escenarios me parece muy potable, pero el de las caras, por favor. Ya, totalmente. No vayamos a jugar este juego, que va a ser una bestia parda. A ver, Serenio, no, me voy a poner serio un momento. Vamos a quitar la música. Digo yo, en vez de decir, hereje, tonto, imbécil, cada dos por tres, como un perro ladrando, ¿por qué no das un argumento de por qué te gusta tanto el Xenoblade? Uno, ¿eh? No te vayas tampoco ahora a pasar. No, no me voy al dos, no. Mira, te lo voy... Es que no hay un argumento más allá de que seas un gran fan de los JRPG. El Xenoblade original me dio 110 horas en las que yo tenía ganas de seguir jugando. Eso no lo hacen todos, y mucho menos los que hay a día de hoy. Entonces, yo espero lo mismo de este, solo lo mismo, no espero más. Y si es lo mismo, yo sé que ya ese juego lo tendré amortizado, valga el dinero que valga. Sí. Pero eso bien, fue válida, una justificación válida. Sí, pero bueno, eso nos quita que ya en estos años ya hay ciertas cosas que tienen que cuidar más, la verdad. Hay ciertas cosas que no han cuidado, yo creo, en estos gameplays que han enseñado. Hombre, sobre todo en gameplays de media hora, como en el Treehouse, ¿no? Sí, de 43 sí. minutos. Fíjate. Sí. Yo creo que lo que está fallando es que se ve como muy viejo el juego, parece. Sí, exacto. Sí, creo que eso es pecado del tiempo que lleva en producción, ¿sabes? Siempre pasa lo mismo, contra más tiempo llevas en producción, peores ya son las características de, ¿sabes?, del desarrollo, ya es un poco arcaico. De todos modos, ya no es la calidad gráfica, si el concept art es bueno, se quedará maravilloso. Ya tenía una cosa que tenía, la parte espacial con la de en tierra es que es radicalmente distinto, hasta el punto de que Axel y yo estuvimos discutiendo si era el mismo juego o distinto. Efectivamente. Porque el año pasado lo centraron todo en esas praderas verdísimas y los mechas ahí peleando y los gigantes, y en este de repente te sacan naves y todo en el espacio y dices, esto es de Monolith, pero ¿es el X o es que van a sacar otro? ¿Cómo está la cosa? Sí, totalmente, parecía otro juego. Sí, bueno, pero... Yo creo... Sí, habla. Nada, que si yo tengo una Wii U, que aquí muchos saben que la tengo desde hace mucho tiempo. Exacto. Es por este juego. Es por este juego. ¿Qué me dices? Sin duda. No, y no lo niego. Por este juego y por los parties, sí, por cuando juegas con los colegas, pero es por este juego. Bueno, pues oye, dato interesante. Nos vamos a quedar con ese dato. Vamos a seguir con Mario Maker, ese rumor que también se ha confirmado. Creo que tampoco hay mucho debate aquí. Únicamente, pues eso, que vamos a poder crear nuestros propios niveles con los sprites antiguos, con los sprites de la saga New Super Mario Bros. En fin. Que si se montan bien el online, pues hay algo curioso. Sí, curiosillo. A mí me da pena que no salga para 3DS, pero bueno, va. Bueno, pero eso es que hacen bien su trabajo. Es decir, si tú, que no tienes una Wii U, estás deseando que llegue a lo que tienes a 3DS, es que han conseguido su objetivo, sí. Sí. La verdad es que con este 3, yo ya considero que es suficiente catálogo como para considerar comprarme una Wii U. Sin duda. Sí, ahora sí, la verdad es que ahora sí. Ahora sí. Por fin, ahora sí. Y lo que queda. Pues sí. Pero no me lo voy a comprar, ¿eh? Bueno, nunca digas yo nunca. A lo mejor más adelante. Exactamente, eso es lo mejor. A lo mejor. Y bueno, vamos con otro. Este te lo juro, es amor personal. No sé si es compartido o no, porque se ha dicho de tantísimas cosas. A ver, ¿cómo lo introduzco para que quede bonito? Es el que nosotros hemos apodado como el juego del calamardo. El Splatoon. Goti. Total. Es genial. Sin duda. Sí. Es muy genial. Bueno, en serio, yo no me esperaba si una cosa así de parte de Nintendo. Y espera, ojalá sea el camino que tomen a partir de ahora, que metan gente joven en Nintendo y saquen estos juegos. Sí, ya, eso es. Sí, por favor. Sí. Fuera Miyamoto, dentro gente nueva. ¿Qué has dicho, Heiser? Mierda. ¿Que no te he pillado? ¿Qué has dicho? Que estamos de acuerdo con Serenium, esto es grave. La verdad no, que no, sí. No, el juego me parece una mierda. No, hombre, a mí me gusta mucho, hablando de etiquetas, como hemos hecho antes con el Halo, una mezcla de Halo y el otro en el Destiny, aquí me parece que esto es, como habéis dicho vosotros mismos, como una especie de Team Fortress, pero pasado por el filtro Nintendero, ¿no? Teniendo así en cuenta el factor de jugar alguna manera. Pero... La gracia es que no solo es un shooter, sino que creo que añade mecánicas nuevas, interesantísimas, como lo de no se trata de matar al contrario, sino se trata de a ver quién pinta más en todo el escenario, sí. Y esa pelea de territorios, ¿no? A mí eso me parece... Y lo de meterse dentro de tu pintura, eso, ir por otro lado, y cosas así, sí. Buah, es que se nota que son fan de Valve, porque el tema de las pinturas yo lo vi y dije, mira las pistolas de Hell, tal cual. Dije, el Hell, esto es Hell. Y, ¿sabes? Y lo vi y ves que la finalidad no es matar al otro, sino cubrir todo de pintura, reventando al otro. Y dice, es que aquí detrás hay gente que le gusta Valve y se nota. Sí, la verdad es que bueno. Se nota mucho cariño. No sé si tanto la referencia a Valve, pero bueno. Que sí, vamos a ver, siendo Nintendo, que Nintendo es como es, que primero hacen los juegos como ellas mismas han dicho, primero se centran en el modo de un jugador y luego si tienen tiempo y les sale bien a multijugador. Me llama la atención que este Splatoon tenga un enfoque claramente multijugador en línea, ¿no? Con peleas por equipos de 4 contra 4. Sí. Ya les ha costado. Sí, pero bueno, estuvieron viendo la tendencia de los jugadores actualmente y por fin se dieron cuenta de que el camino que tenían que seguir. Bueno, pero embargo, decir... el diseño de los personajes a mí no me gusta, eso tengo que decirlo, no, me parecen feos. A mí, según desde que, o sea, he visto vídeos que me parecieron feos, pero luego veo el modelado 3D suelto así en una imagen promocional y me gusta un montón. Y ya los lápices, los dibujados ni te cuento, sí, me encantan. Es muy bonito, muy a mí bonito. Me hizo acordar un poco al Psychonauts de PC. Sí, ah, pues mira, sí, es verdad, sí, ahora sí, que lo dices, sí, totalmente. Yo mientras me dejen jugar con el Mii. Yo soy un tío ¡qué feliz! ¡Qué pesado! ¡Retírate, hombre! ¡Retírate! ¡Egocéntrico! Anda. Lo vuelvo a decir, jugar con Hitler al Splatoon. Oye, a ver, Sere, tranquilízate un momento. Ya hemos terminado lo que ha sido el Digital Nintendo Event, que no es todo lo que nos deparó Nintendo. Pero bueno, por hacer un poco de distinción, y vamos con la tercera canción, que la compuse antes de saber lo que iba a ser el Treehouse. Esto sí que es fanboy total, no voy a mentiros. O sea, el estribillo, yeah, no. El estribillo reza: Nintendo somos amigos, Nintendo estamos unidos. ¡Por Dios! Espera, ¿eso no lo dices para que lo cantemos también? ¡No! ¿Para que lo cantemos también? Venga, vamos a cantarlo todo, cantémoslo todos, va. Por favor, un cubo, tengo que vomitar. Anda, cállate, cállate. Y vamos al lío, si os parece. Nintendo, Nintendo, Nintendo, somos amigos. Nintendo, Nintendo, Nintendo, estamos unidos. Cuando salga el Smash, adiós, vida social. Y con el Bayonetta me lo pasaré teta. El link de este Zelda es como Pablo Iglesias. Con esa coleta es popular entre la audiencia. Y no puedo esperar al calamardo del Splatoon. Miles de medios diciendo que Nintendo ha ganado el evento. Si la gran N ha vuelto. Nintendo, Nintendo, Nintendo, somos amigos. Nintendo, Nintendo, Nintendo, estamos unidos. Todos de ti se reían cuando yo te defendía. Ahora me tendrán que dar la razón. Eso va por ti, Serenio. Y eso que no hay nada del Star Fox. No puedo esperar al calamardo del Splatoon. Miles de medios diciendo que Nintendo ha ganado el evento. Si la gran N ha vuelto. Nintendo, Nintendo, Nintendo, somos amigos. Nintendo, Nintendo, Nintendo, estamos unidos. No me falles, no. Yo creo que... Nos que pues, los finales a los Mariah Carey. Yo creo que también se os ha cortado la conexión de lo potente que era la canción, ¿eh? Lo vais a tener que escuchar luego. Sí, en diferido. Estás enfermo, tío. ¿Pero qué dices? Es una declaración qué de amor. Hazla en 16 bits y hacemos un juego para la Super NES, tío. Enfermo. Anda. Bueno, un repaso. Un saludo a Martin, que es el que se inventó el término de calamardo. Calamardo. Es que buenísimo. Oye, vas a quedar muy mal si a tu novia algún día no le cantas una canción como esta, ¿eh? Totalmente, eso va a ser lo primero que haga. Ahora sí, anda, vámonos. Las canciones después tienen que estar disponibles, ¿eh? Sí, las pondré aparte. ¿Cómo? Porque además con tienen que estar disponibles para descargar. ¿Eh? Sí, porque además con vuestra risa os cargáis mi pedazo de estribillo. Así que bueno. Tienes que ponerla en iTunes a la venta porque te vas a hacer de oro, ¿eh? Sí, totalmente. Los nintenderos la comprarán. De enfermo. Anda, vámonos a seguir. Que no entra de cierta web. Ah, no, que tú estás vetado de esa web. Bueno, venga, anda, vamos a seguir, que se nos va un poco la cabeza. Rápidamente, no quiero ahora que os vayáis por las ramas como habéis hecho hasta ahora. Nintendo Treehouse. ¿Acierto o ha llegado tarde? Porque, hombre, es que está claro que ha sido un éxito. Sin duda. Joder, 40 minutos de gameplay de Xenoblade. ¿Qué vamos? Premio. Bueno, a ver. Como 90 horas de Splatoon, porque ya a mí se me hicieron interminables. Ganaron el E3 solo por el Treehouse. No, pero tengo que decir una cosa, que aquí todo el mundo me acusa de Nintendero, pero es que luego yo os decía, oye, meteros en el streaming de Twitch, que están poniendo cosas del Evolve, por ejemplo. Y vosotros, no, yo estoy con el Nintendo Treehouse. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa ahí? hombre. Hombre, porque siempre vas a mirar lo que más te interesa, ¿no? Y es Nintendo. Yo lo veía para poder quejarme a gusto. Para que poder quejarme con motivo. Bah, sí, sí, no seguro. Yo me compré la Wii U no, solo para poder criticarla. Creer. Soy una persona avanzada. Mira, que no te conecta a Miiverse desde hace años, vamos. Tienes eso cogiendo telarañas desde ya. Desde hace una hora. Anda, hasta ya. La espera de un Mario Kart contigo. Ya lo veremos. Vamos para adelante. Anda, anda, vamos a seguir eso. Lo último del Treehouse, que parece que se lo dejaron ahí no para la conferencia, cosa que en mi opinión es acertada, y es los dos proyectos de Miyamoto, Project Guard y Project Giants Robots, que son, en mi opinión, más una prueba de concepto de lo que se puede hacer con el Gamepad que juegos propiamente dicho, a mi entender. O sea, son solo anécdota, igual que el anuncio del Star Fox, del que no se ha enseñado nada. No sé cómo sí, lo veis. Estos son juegos de lanzamiento de la consola, pero que llegan tarde. Yo creo más bien que es eso, una prueba técnica que ha hecho Miyamoto y que si lo llegamos a ver alguna vez serán una especie de recopilatorio tipo Nintendo Land o algún rollo así. Si no, no los veremos de lanzamiento, solo a lo mejor saldrá algún juego de ahí, sí, pero el Project War en sí, no. Es que como sea, es un juego, es el peor Tower Defense que he visto en mi vida, solo me gustó el detalle de que salía Rob como personaje así en plan de chiste, ¿no? Sí, sí, fue un dato curioso. Bueno, vamos a ver. Está claro que ha sido todo un acierto, tampoco vamos a seguir por ese camino. Estaba ahora mismo estaba un poco escuchando esa música de Mario Kart de fondo, por eso me he quedado obnubilado sin poder hablar. Ahora que ya tengo el habla, no quiero que se me olvide, por favor. Por favor, no quiero que se me olvide la noticia que también salió después de la exclusividad de Devil's Third, el nuevo o viejo, según se mire, juego de Itagaki, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero vaya cosa más fea. O sea, se veía mejor cuando se enseñó en el 2010. Es horrible. Es espantoso, horrible, horrible. El personaje principal tiene cero carisma. ¿Qué esperamos de Itagaki? No me gustó nada. Pero es una pena, ¿eh? Es una gran pena. Porque además que Nintendo... Bueno, es un buen paso, ¿eh? Sí, hombre, es un paso. Pero sí, es un buen paso. Pero Nintendo parece que es como una ONG, ¿no? Porque ya que el juego tenía un futuro incierto después de que THQ cerrara el año pasado. Pero es que, o sea, el juego iba a ir destinado a tablets al final. Fíjate la diferencia. Y ahora Nintendo dice, no, tú te vienes conmigo. Ustedes lo recogieron, lo pusieron en una grabación. Nintendo recogiendo basura, recogiendo molinés. Amigo, amigo, yo no tengo esa grabación. Si no, lo hubiera puesto aquí. O sea que... Recogió Itagaki. O sea, recogió despojos que nadie quiere. Lo querían en un tablet. La cosa es que Nintendo ya tuvo su oportunidad de comprar grandes sagas para el público hardcore como Homefront y compañía y no lo hizo. Y va y compra la peor de todas, que es Devil Third. Yo no lo entiendo. Sin duda. Pues bueno, podría haber comprado Darksiders, que... pero no, compró Devil Third. Sí, ha salido un yo a creo lo mejor que le salió barato. También. Sí, no lo compro tampoco. De rebajas. Sí, oye, que me sobra este juego, si lo quieres. Estaba no. pidiendo sí, delante de la puerta de la edificio de ofertas. Nintendo. Y vieron su versión de las rebajas de Steam. Bueno, anda, vamos a seguir ya. Cerramos todo esto y voy a poner también un momento un poquito serio, solo un poquito. Y es que, después de mucho pensarlo, vamos a hacer una gala de premios sobre lo que ha dado de sí L3. Tengo que decir ahora sí... que antes, a micro cerrado, yo propuse el nombre de Premios Jode, que es Juegazos Olvidados de L3, pero a Serenio no le gustaba porque no tenía mucha fidelidad. Pero tú fíjate lo que molaría decir. Hombre, realmente sería sí. Realmente sería un Jode 3, ¿sabes? Jode 3, jódete 3 veces. Sí, totalmente. Pero bueno, me la han desechado, así que va a ser de marca blanca, va a ser un gala de premios X. Así que... Convito. Sí. Y como yo también peco de pesado, que estoy aquí todo el día hablando, pues oye, presentad vosotros cada categoría con los nominados y votamos. Venga, dale caña. El premio al más hipeante o el que causó más hype. Tenemos como candidatos el Rise of Tomb Raider, el Zelda U, el de la Wii U, Star Wars Battlefront, el Scalebound, el Bloodborne, o que era llamado Project Beast, y el Uncharted nuevo. Qué bien pronuncias, tío. Qué bien. No como yo. Perfecto. No como los... Bueno, ¿con qué os quedáis? Pues, no sé. Yo, depende ya, de... se sabe. depende de la relación que haya entre el hype que ha creado y el hype que realmente debería haber creado. O sea, quiero decir, es que el Zelda es un claro, no, para mí es un casi claro ganador porque ha creado tanto hype, para mí, en mi opinión, innecesario porque no se ha visto nada. O sea, bueno, a ver, se ha visto cuatro cosas, pero no. Hay tanto hype con que el mundo abierto y no sé qué, yo hasta que no lo vea no me lo creo. Entonces, ¿pero bueno, quién premia? No lo sé, empezar vosotros. No, hombre, mojate. ¡Cobarde! Venga, los nominados. El Tomb Raider, Zelda, Battlefront, Scalebound, Bloodborne o Uncharted. Al más hype. Venga, Arki, dale caña. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo el Project Beast nunca lo he seguido, nunca lo he tenido en el punto de mira, pero sí que he visto que ha creado mucho hype. En cambio, a mí... bueno, yo votaría por el Project Beast. Bien, menos mal que alguien se moja, vale, hombre. Sí. Que no, yo el primero, cabrón. Sí, Axel va primero. Yo voto por lo que se sabe, el Battlefront. Lo siento, pero ese es el único eres que provoca hype. Eres un cutre, eres un cutre. Sí. Cutre. ¿Y tú, Nintendero? Bueno, yo no hace falta que lo diga, yo voy a votar al Zelda y punto. Porque yo creo que es más hype. Por favor, si os he puesto hasta el corte de audio, que estabais todos, what the fuck. Hombre. Enfermo, tío. Sí. Entre los nominados no está el Batman y a mí es el que más hype me ha dado, ¿eh? No, el Batman también, pero no sé si tanto hype. Creo que muchos sabíamos más o menos. Sí, tened en cuenta que hay otras categorías, pero es que os vais por la rama, venga, de uno en uno. Vale, venga, va. ¿Ya habéis votado todos? Yo le doy mi voto al Zelda, del tirón. Y es que vamos, a ver ese trailer y conocer el trailer y yo he sido, ¡oh! ¡No necesito! Pues bueno. Pues voy a ir poniendo palitos para ver quién ha ganado. El Tomb Raider, ¿alguien Zelda. Le ha votado? Buah, ¡qué última nadie. Tecnología no, tenemos! Nada, no. Zelda y ha ganado el Zelda, no claro, se ha ganado el Zelda. No pues ya está. Está claro, Zelda. Ganador del premio el más hipeante. Venga, siguiente categoría, dale caña. Premio al juego más feo. Joder, qué cabrón, aquí te vas a vengar con lo de los nombres. Entwined, The Devil's Third, Downgate, Fable Legends o Call of Duty Advanced Warfare. Warfare. Downgate. Devil's Third, sí. Devil's Third, claro. Devil's Third, sí, totalmente. Debería llamarse Mierda Third. Pues nada. Yo voto también el Devil's Third, Pues ya está, juego más feo. Sí. Aparte. Del tirón. Devil's Third. El Entwine. Es que no, feo, no es fue que parece feo de, para de mí. La otra generación. Sí, es horrible. Es de muy otro feo. Mundo y todo. Venga, anda. Siguiente. A ver. El premio al mejor trailer: Dead Island 2, Magica 2, Metroid Prime. Ay, Metroid Prime, digo yo. Metal Gear Solid 5, Dragon Age Inquisition o The Crew. Y yo añadiría también el The Witcher 3 y el Sunset Overdrive. Vale, Sunset a ver. Overdrive, que también está muy bien. A ver, que yo creo que somos un poco subnormales. En vez de, no, yo voto no sé qué, yo voto no sé cuánto. No es más fácil ir leyendo. Dead Island 2. O sea, ahora, ¿quién vota Dead Island 2? Y lo vamos viendo así. Mejor trailer. Witcher. El mejor trailer. El mejor me trailer dices? Es el Witcher. ¿Qué me dices? Por supuesto. Yo, mi voto va al Dead Island 2. Vale. Yo estaría entre el Dead Island y el Metal Gear, pero me parece Metal que Gear, voy a elegir el de Dead Island. Pues yo Metal también. Gear. No fue ninguna sorpresa. Vale. Pues ¿Tú también cuál? Yo Metal voto Gear al Dead Island, así que ha ganado. Yo voto al Metal Gear, es que parece una película, Oline. Sergio, ¿has usado la tecnología de los palitos para contar o...? Sí, por sí, supuesto. Sí, totalmente. Sí. Yo como... Un palo. Tres palitos. Un palo. Venga, anda, seguid. Seguid. Tres. Venga, Heiser, te toca. Dale, caña. Vale. Premio al juego más raro uno. Entwined, Inside, Project Warp o Azul. Ah, y Project Spark. Al más raro uno. Por supuesto. Es que es lo más raro. Sí, el porque desde raro. Que está Conker, más cualquier raro. Cosa... Yo en Twine. Yo voto Twine también. Yo también, en Twine. Inside. Bueno, pues Inu, el venga. Twine era el de los pajarracos. Sí. En Twine, entonces yo también. De los pues pajaritos, no, que no me acuerdo votes. Del nombre. A ver. En Twine. Vale, pues si Inu vota el en Twine, se quita el empate y ha ganado el en Twine. Al juego más raro, ¿no? Qué pena. Venga, anda, ahí no. Es raro, pero bonito. Pues sí. Venga, el premio al más predecible. Call of Duty. FIFA 15. Assassin's Creed Unity. Halo 5. Y Uncharted 4. Y ahí va mi pedazo de pronunciación. Vale, Uncharted. Pues yo voto... FIFA, ¿no? FIFA 15. FIFA 15. ¿Al más predecible? Sí, FIFA 15 era obvio. FIFA 15, si sabes. Pero es que FIFA 15 no es, ¿y al Call of Duty? Realmente no es un anuncio, no sé. Yo voto también al Call of Duty. Sí, FIFA 15. ¿Tito? Para desmarcarme, se sí. va al FIFA. ¿Se va al FIFA? Vale. Pues FIFA, nada. FIFA, FIFA. Más FIFA, predecible FIFA. Para FIFA. Venga, seguimos. Además que estamos bueno, de mundial ahora. Bueno, pues llegamos ahora a uno que es bastante interesante. Vamos al premio al juego indie que solo va a jugar Hazer. Adiós. Ya sabemos. No, no, yo también soy de jugar esos juegos raros. Y empezamos por el Inside. Después seguimos con el Valiant Hearts, el Entwined, el Ori and the Blind Forest, que a saber qué coño es eso, y el No Man's Sky. El No Man's Sky. El No Man's Sky. No, porque yo soy hater de ese juego por ahora. Digo el odio. Mejor aún. El hater y encima será el que salga ganador. No. El No Man's Sky jugaré yo primero, de hecho. El No Man's Sky. Pues yo, el Ori. Hombre. No. Yo el Ori también, ¿eh? Yo el Ori también, sí. A ver, vamos dos. Hombre, Hazer sabrá que el personaje parecía un Sin Cara del Viaje de Chihiro y sí. me gustó mucho. Ahora pues perfecto. Llevo 2-2. Hazer será el único que juega Lori. Me falta todavía alguna puntuación no, por ahí. No, porque Axel Ori. También se fue contigo. Bueno, e Inu, ¿qué? Yo también me voy. ¿Inu? Claro. Es que yo sé, estoy... pensando, ¿no? Estoy bastante dudosa. Sí. Nada, yo también... Puedes votar en blanco, por mayoría. Voto en blanco. Nos vamos a Lori. Voto en blanco, Ori. Ori. Ori, amigo, has ganado. Está claro. Venga. Venga, amigo Sergiote. Vamos a ver la pues tuya. Vamos al lío, al que tanto me habéis dudado. Premio al título Vende Consolas. Vamos a ver, tenemos Sunset Overdrive, que nos parece, por lo que he oído, Smash Bros., The Order 1886, Bloodborne y Splatoon. A ver, ¿qué hacéis? El Splatoon. Smash Bros. Puntito por Smash ahí. Bros. Smash Bros. Yo creo. Smash Bros. Smash Bros. Me gusta, seguramente me guste más el Splatoon, pero creo que va a ser más vende consolas el Smash Bros. Bueno, pues aunque mi opinión ya no cuenta para nada, yo me quedo con el Splatoon. Aunque ha ganado el Smash. Pero bueno. Pero Sergio, ¿tú realmente crees que el Splatoon va a vender más siendo nuevo? Más que el Smash Bros. Con el nombre que tiene. Nosotros ya tenemos la máquina, nosotros ya no tienen que vendérnosla, nosotros ahora queremos el Splatoon. Claro, ya, no, pero estoy hablando de si es vende consolas. No si es mejor juego. Os explico qué es lo que pasa. Hay como 10 categorías de premios, ya hemos dado bastantes, pero es que ninguno parece Splatoon. Si no se lo doy a este, el pobre se va a ir un poco huérfano, sin premio. ¿Qué dices? Estás equivocado, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Tú, creo da igual, bueno, se va a ir sin premio igual. Te vas a llevar una Smash Bros. Bueno. Yo creo que Nintendo va a superar que no le demos un premio aquí, ¿eh? Bueno, pues venga. Premio al que me importa una mierda. Bien. Pues hay muchos, el FIFA 15. Call of Duty. FIFA 15 o el resto de títulos deportivos. Fantasía Music Evolved, que es de Disney para Kinect. Los Sims 4, y Sergio me ha añadido aquí un juas. Dance Central o Shape Up. ¿Todos? ¿Se puede votar a todos? Yo... FIFA 15 voto. No, ¿qué Shape hablas, up, tío? ¿Qué dices? ¿Te comprarías antes de Fantasía Music Evolved? Shape Up al menos era nuevo. FIFA 15 lo dan todos los años. Por Dios, el Shape Up me obligaría a mí a moverme, tío. ¡A perder kilo! ¡Ni de coña! Mi voto va al Shape Up. Mi voto va al FIFA. El mío también, porque el tío del pañuelito lo vale. Así que para él. ¡Bravo! Shape Up para mí, yo también. Shape Up. Shape Up para todos. ¿Quién ha parado? Muy bien. Muy bien, pues ahora nos vamos a otro premio que también seguramente le gustará a Hazer. El premio al postureo, señores. Y empezamos con Hotline Miami 2, así con sangre, tripas y restos de gente por la calle. Tenemos al Splatoon, el de los calamardos. Bien. Tenemos el Phantom Dash, que nadie sabe qué coño es. El Green Fandango por aquí, que también lo va a jugar Nisu. El Blue Ball, que tiene que salir en todas. Y tenemos el Apsu, esa cosa que es absurda. ¿Qué decimos por aquí, señores, al postureo? Green Fandango. Uy, lo hemos Green dicho Fandango a la vez. También. Green Fandango. Green Fandango, totalmente. Green Fandango. Bueno, y ahora fíjate, ese postureo, fíjate si es postureo que Inu dijo ese Grim Fandango sin saber qué juego es. Bueno. ¿Ese, quién? Inu, iba a hacer yo lo mismo. Un aplauso. Quiero hablar de ese juego, pero no creo que nadie de esta generación vaya a jugarlo. Con todo eso de la carta que escribió el niño chico, por favor. ¿Eso quién se lo cree? ¿Eso se lo ha inventado Tony? El dale, último premio de la noche. Premio al juego con los aplausos más tristes. Project Spark, o alias Juegos Reunidos, Metal Gear Solid 5, alias este que ya lo he visto, Just Dance 4, o sea, Just Dance 2015, momento aplauso de Lady Gaga, UFC Bruce Lee, momento Big Waterman Fan, y Seipal, momento tío con el pañuelo haciendo flexiones. Lo siento, va para el Big Water My Friend, es que hay que aplaudir a Bruce Lee. Y por lo sí, menos nosotros tenemos que manejarlo. El momento, yo voto por Metal Gear, por los aplausos. Yo también. Metal Gear. Ya se había visto, jolín, yo lo siento. No tenía qué triste. Yo lo siento por el Be Happy My Friend, pero no. Be Happy no. My Friend. Be Water My Happy. Vamos, que ha ganado Metal Gear. Bien. Bueno, sí, pues sí, yo creo que ha quedado la cosa equilibrada, ¿no? Dentro de lo que cabe. Dentro de la mierda de premios que hemos hecho. Mierda de premios. Los premios convitos al patetismo. Yo creo que si se hubieran llamado premio jode, no hubiera gustado más. Pero bueno. Vamos a ir ya acabando, que es que esto se ha ido pues casi a las 4 horas, no. 4 horas, perfectamente. Y vamos a hacerlo con el momento off topic. Siguiendo pues el mismo orden, es que me sabe fatal, así que bueno, Serenion, anda, dale caña tú primero. Bueno, yo hoy no quiero hacer sangre, no quiero aquí problemas, solo quiero despedirme como un caballero, así que voy a recomendar el Xenoblade, otra vez, porque no lo he hecho en todo el día. Algún día le haré una canción, no te preocupes. Algún día me harás una canción al Xenoblade, sí. Totalmente. ¿Qué decir? 110 horas en una partida y tiene nueva partida, bro. 200 horas por un juego pirata. Vas y que no hay color, tío, no hay color. Te sientas, pones unas pilas en el mando de la Wii y le das ahí hasta quemarlas. Me he gastado más dinero en pilas que lo que me hubiera costado comprarme el juego nuevo. Pero da igual, da igual. Pero ¿cómo tienes la desfachatez de decir lo que dices? Venga ya. Por gusto. Por sensatez, vete tú a buscarlo a cualquier sitio. Lo compré, lo vendí y no lo he vuelto a encontrar. Lo siento, pero metí la pata. Por favor, que nadie lo haga. Si encuentras por ahí un Xenoblade, cómpralo. Da igual lo que cueste, lo mereces. O llama a Serenion. Vale. Buenas noches. Bueno, pues venga, Heiser, tu momento off topic. Mi momento off topic es para recomendar, porque recientemente he terminado la segunda temporada de Orange is the New Black. Por favor, todo el mundo tiene que ver esta serie, pero ya, ¿eh? Pero ya. Es que es muy, muy, muy, muy buena. Y sobre todo la segunda temporada. Bravo por Netflix. Y ya no tengo nada más que decir. Boti. Pues de serie. Bueno, pues Arki. Te toca, Arki. Dale. Bueno. No. Yo quiero aprovechar para comentar que dentro de poco, así en exclusiva, que no se sabía todavía, vamos a empezar con las tiras de Combat, nuestra mascota querida de Combo Gamer, en la que tratamos un poquito la actualidad de los videojuegos y tal. Así que he estado un poco atentos a eso. ¡Moti! Sí, ya está. Muy bien, momento. No, que momento spam, ahí me gusta. Mascotas de Year. Más de sí, momento publicidad, venga. Así de poco. Venga, Jorge, dale. Bueno, yo quiero comentar algo sobre el Mario Kart 8. Estuve jugando ayer lo estuve jugando bastante y me parece que las compañías están haciendo algo que es no optimizar su juego para los sistemas, especialmente en PC, y Nintendo lo hace al revés. Nintendo parece que comprime todo al máximo. El juego me estuvo gustando bastante, pero veo que cuando por ejemplo te muestran los videos de lo mejor que se puede hacer después de cada carrera, te muestran las mejores escenas, se ven bastante pixelados, horribles. Cuando pasas el juego, cuando terminas y te muestran los créditos y se ve un video de fondo, también se ve horrible. No veo la necesidad de hacer eso cuando tienen un disco con 25 GB de capacidad y ocupan solamente 5. No sé para qué comprimen los videos, la verdad que se ve espantoso. Creo que Nintendo ahí tendría que dejar el tema de la compresión e irse un poco al lado del caos que tienen las otras compañías que no comprimen nada. Porque la verdad que estar viendo un juego en HD para que después me muestren un video donde veo unos píxeles cuadrados gigantes de la época de los 8 bits desentona bastante, se ve espantoso. Pero eso mismo te iba a decir, tío, o sea, nos quejamos de la compresión y tal, pero es que luego ves el Wolfenstein 50 gigas y todo es por los dichosos vídeos que te meten sin comprimir. Sí, totalmente. Pero bueno, ese también es el ejemplo contrario, esa compresión del Wolfenstein es espantosa. Pero en el caso de Nintendo se va al extremo ya. Estoy viendo que muchos de sus juegos ocupan 5 GB, 6 GB, y es nada actualmente ese espacio. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un juego que viene en disco y podrían ocupar un montón en el disco. No tienen necesidad de rebajarlo así. Cuando subís los videos a YouTube además, se ven espantosos. Se ponen en 720p, pero se ven pixeladísimos. Bueno, pues vamos a darle paso también a Axel, que lo veo ansioso por hablar. Venga, tu momento. No, yo voy por la misma estela que Heiser. Y aprovecho para recordar que como gamer no solo es videojuegos, también hablamos de cine y cómic y otras cosas. Y yo siempre en los talks recomendaré esto al principio, The Wire. En vez de esa serie, The Wire es la mejor serie de la historia. Y de momento, como tampoco quiero alargar las 4 horas, solo eso. Ve The Wire y ya está. Vale, pues bueno, Inu, yo creo que has tenido casi 4 horas para pensar tu momento off topic. A ver, ¿qué nos cuentas? Que terminé de ver un anime, no voy a decir el nombre, pero me hizo preguntarme, ¿por qué los japoneses tienen la manía de que niñas y niñas de entre 10 y 14 años sean los que salven el mundo? ¿Qué poder tienen los niños, chicos? ¿Verdad? No... Como en Pokémon, venga, tienes 10 años, vete a ver mundo. No tiene sentido, son niños chicos, ¿qué pasa con los padres? ¿No los quieren los padres? Los dichosos clichés. Es que poderoso que es que, nadie que el deseo de un niño. Salvo un helicóptero Apache. Bueno, pues nada, voy a acabar yo rápidamente, tampoco me voy a enrollar. Gracias, Serenion, estoy jugando al Dishonored, me está encantando. Cuando quiera hacemos otra apuesta, porque vale la pena, sinceramente. Oye, qué bien hice poniendo ese juego en la lista de deseados, ¿eh? Porque, madre mía, qué juegazo el Dishonored. O sea, un juego de sigilo, pero que lo puedes afrontar de diferentes maneras, con distintas rutas. Y bueno, lo de los poderes... Los poderes no me ha hecho tanta gracia porque realmente te puedes pasar el juego con un solo poder o sin ninguno. Y de bueno solamente hay dos. Pero bueno, la verdad es que Dishonored es un juegazo que ha pasado un poco de tapadillo. Sin duda. Y que de hecho es doble Dishonored, porque es el juego y Serenium que está Dishonored totalmente, vamos. Sí. Nah, mira, lo positivo es que te lo puedes pasar de mil maneras, Sergio, no solo en sigilo. Si un día quieres partirle la cara a alguien, saca tu espada, saca tu pipa y empótrale un tiro en la boca a alguien. Pero yo no lo había enfocado desde ese punto de vista, pero sí, sí que tiene bastante. Un juego en el que puedes mandar ratas a comerse a la gente es un GOTY, lo siento. Bueno, pues ya está, con esto cerramos, vamos a poner ya música épica para un final épico también. Nada, esta es la despedida, no sé qué os ha parecido, eterno, eso sí es el adjetivo que yo creo que define lo de hoy. Pero no ha estado tan bueno, mal, bueno, pero ha sido ¿no? también por el especial. Claro. Ha sido por el especial también. Que la gente nos asuste. Bueno, yo antes de acabar quiero decir una cosilla. Ya que Sergio nos ha hecho la putada de ponernos los cortes, quiero recordar sus dos frases más dichas en el podcast de hoy, que son es decir y vamos a seguir, anda. Y aparte de esto... No, darle las gracias por el curro que se ha pegado montando todo esto y con el tema del sonido y todo esto y tal. Y bueno, y gracias a todos los demás también, obviamente, por sí. todo, joder, porque la verdad que ha quedado un podcast muy guay. No, aplauso, lo digo en serio, aplauso, ¿qué pasa? No se puede ser sincero. No un aplauso, se merece 2 y 3, porque lleva sí, más de un par de días currándoselo, aunque no lo sí, crean, sí. yo le doy mucho la vara, yo me siento como cierto individuo por ahí, le doy mucho la lata a este hombre. Y sé que se lo ha currado. Se merece un aplauso de pelota, verdad. Que soy unos pelota. Vamos a dárselo. pasa? No se aplaude, hombre, con el control puesto. O sea, que quiero un Dishonored también. Aprende. Bueno, yo estuve dudando entre el Dishonored y el XCOM. No os preocupéis, que ya, bueno, como por fin estamos acabando, no voy a decir lo de venga, anda, vamos a seguir, ya no hay que seguir. Ya ha acabado. Ha sido, yo creo que un bonito viaje, ¿no? Estas 4 horas ha sido un viaje, sí, precioso. Sí. Que me da esta pena que tengamos que esperar un mes para volver a hacerlo, pero también es cierto que todos los días, toda la semana, acabaría muerto, ¿eh? Pero ha estado bien. Yo creo que ha merecido la pena. Joder. Así que nada, si os parece, no sé si queréis decir algo más, o nos despedimos con este temazo. Temazo. Hasta luego, señores. Adiós. Adiós. Adiós. Chao.